La órbita de Endor. Saludos mundo, esto lo grababa ayer desde mi ventana. Bueno, pues aquí en mi barrio, aunque todavía no es la hora, falta un minuto. Ya muchos han empezado a aplaudir. Este es el sonido con el que me quiero quedar de todo esto que está pasando. Si me tengo que quedar con algo, prefiero que sea con estos... Bueno, son 4 minutos o así de aplausos. He tenido que acelerarlo a tope para que pudierais escuchar el principio y el final. Y me gusta especialmente el final, con los vecinos ahí saliendo al balcón, a las ventanas, a las terrazas, para compartir este momento. De hecho, vecinos que no sabía ni cómo se llamaban antes de todo esto, a los que no he saludado en mi vida. Muchos de ellos, de hecho, son del portal de al lado, con lo cual apenas coincidíamos. Y algunos otros sí que son del mío, pero a los que no conocía así de nada, más que de un buenos días o un buenas noches en el ascensor. Bueno, pues ahora nos apuntamos a este momento diario de aplaudir a los servicios sanitarios y a toda esa gente que está literalmente sosteniendo el país, el mundo entero, ¿vale? Y... por lo menos aquí en mi barrio, la complicidad que ha brotado entre los vecinos que salimos a la terraza, saludándonos mientras estamos aplaudiendo ahí con un alzamiento de barbilla. De hecho, cuando vemos que uno se retrasa, ya miramos ahí a su ventana o a la puerta de su terraza a ver si sale, como diciendo, se lo está perdiendo. Hay algunas veces que nos pilla todo esto con el pie cambiado, estamos haciendo otras cosas, nos acordamos y entonces salimos. Bueno, y con un asentimiento de cabeza o a lo mejor con un alzamiento de barbilla, pues bueno, pues digamos que nos decimos hola mientras seguimos saludando el breve ratito que vamos a estar ahí. Y luego, pues a lo mejor, pues compartimos también, cruzamos algunas palabras. No es mucho, pero bueno, ha servido para unirnos un poco. No sé en otras zonas, pero aquí raro es el día que la ovación no dura mínimo 4 o 5 minutillos. Y yo me voy a quedar con eso. Porque estoy viendo otras cosas, por supuesto. El lado oscuro tiene que brotar en circunstancias así porque somos lo que somos. Y me fastidia que aprovechando este instante en que la población parece que está presta para participar, para expresarse, pues algunos grupos políticos lo quieren emplear para promover sus partidismos y para, en fin, politizar el momento. En fin, una vez más, la clase política, y aquí voy a incluir a los de allí y a los de allá, han demostrado de nuevo lo infames que son, porque ni uno solo de ellos está dispuesto a ser parte de la solución. Más bien, todo lo contrario. Y también está la gente de a pie, porque estamos viendo actitudes reprochables, ¿de acuerdo? Está claro. Pero bueno, sigamos pensando que es más importante quedarse con lo bueno, que también aflora, que se deja ver, y no precisamente tímidamente, ¿no? En muchas ocasiones sí, pero bueno, digamos que hay que tener ojos para ver y oídos para escuchar, para quedarnos con eso, ¿de acuerdo? Personas en la ventana o en la terracita de la cocina hablando entre ellas mientras se hace la comida, gente que nunca antes había cruzado una palabra. Y bueno, ciertos ejemplos que vemos, yo me voy a quedar con... porque se puede escuchar y se puede entender lo que ocurre, el de unos agentes del orden, bueno, no todos los agentes del orden, no en todos los casos, pero sí que algunos se están esforzando por entrar en esta sintonía de colaboración, de familiaridad con el ciudadano común. Os voy a dejar ahora mismo para que escuchéis el vídeo que alguien grabó desde el móvil de un balcón cuando un par de policías, desde su coche patrulla, en una localidad española, tenían esta iniciativa. Hola, buenas noches. Me imagino que la mayoría de los vecinos que estáis así asomados no sabéis por qué estamos aquí. Sí. Bueno, pues resulta que un niño de 3 años cumple años. Sí. Sabemos lo difícil que es para los chavales, sobre todo los niños, lo difícil que es el confinamiento. Y bueno, en la medida de lo posible nosotros queremos echar una mano, sí. Queremos tratar de que la estancia en vuestra casa sea lo menos lesiva posible. Y bueno, pues vamos a darle, a cantarle feliz cumpleaños a Pablo. Cumple 3 años y seguro que es un campeón. En fin, ¿qué queréis que os diga? Hay motivos a montones para estar indignado, para cabrearse por esto o por aquello, con este o con aquellos, pero francamente hay que escarbar también en lo bueno, hay que hacer un esfuerzo, hay que buscarlo porque a verlo lo hay, aunque quizá no sea lo que más destaque. Y por eso hay que subirle el volumen, colocar estas muestras de humanidad en lo más alto del altar de lo notable, porque si no yo creo que vamos a acabar todos muy locos. Toca sufrir juntos o sufrir unos contra otros en un lugar del mundo, este del que os estoy hablando, donde, en fin, la gente no hace las paces ni aun por estas. En fin, esforcémonos un poco en ser responsables, armémonos de paciencia y, sobre todo, demos a cada cosa su justa importancia, ¿de acuerdo? Porque me da la sensación de que se están engrandeciendo cosas que tampoco son tan relevantes, y muchas veces esa importancia de los detalles, de los detalles que merecen la pena, que nos hacen tener esperanza y que permiten tener fe en este ser humano, sí, capaz de lo más ruin, pero del mismo modo de lo más admirable, me da la sensación de que quedan por debajo. Bueno, pues no. Por lo menos aquí en la órbita de Endor vamos a intentar que eso no ocurra. Esta es mi recomendación, si es que vale para algo. Hoy tenemos ración triple de contenidos. Quisiera empezar con la sección de juegos de mesa, porque hoy hablamos de Root, de acuerdo a ese juego que ha puesto patas arriba todo el panorama, pero también queremos hacer unas recomendaciones sobre cómo poder compartir online una experiencia pura de juegos de mesa sin el juego de tablero y sin las miniaturas y sin nada. O sea, todo digital, todo por internet, con tus amigos conectados. No estoy hablando de videojuegos, ojo, sino de juegos de mesa. ¿Es esto posible? ¿Se puede hacer? Sí. Estad atentos que lo vamos a contar. Y quisiéramos mandar aquí un mucho ánimo y un abrazo enorme al compañero Alberto Ayaro, de esta misma sección, que va a estar con nosotros. Casi, en fin, por los pelos, porque solamente ha librado un día, desde el día 13 de marzo, y ha sido cuando hemos grabado esto. Él no quiere que lo digamos y prefiere no darle importancia, pero es enfermero en un hospital de Vallecas y la verdad es que se está pegando un palizón impresionante para curar gente, para que la gente esté bien, para que la gente se pueda curar en la medida de lo posible. Está viendo algunas cosillas un poquito desagradables, así que mucho ánimo. Te damos aquí, Alberto, compañero, y todos los que nos estáis escuchando, por favor, también id a sus redes sociales y animarle muchísimo. También tendremos nuestra sección de series de televisión con un producto muy desconocido, la serie de animación Primal, no confundir con la peli de Nicolas Cage, ¿vale? Primal de HBO, una serie de fantasía prehistórica con un cavernícola nómada que va por ahí con un dinosaurio viviendo aventuras en una edad de piedra así como pseudo-jurásica, muy imposible, muy descarnada, bastante brutal, del autor Genndy Tartakovsky, que bueno, ya nos trajera cosas en su día pues como Samurai Jack o como Clone Wars, la versión en 2D. Y vamos a terminar con nuestra ración de Lovecraft. Vuelve Expediente Lovecraft con, en fin, mucho horror cósmico. Hoy vamos a analizar El que susurra en la oscuridad. Va a ser nuestro bloque principal, vamos a profundizar de lleno en ese relato de Lovecraft, que hacía tiempo que no se pasaba por aquí, había que remediar eso, y con uno de estos relatos que es de lo mejor que tiene, pero que por alguna razón no parece ni tan popular ni tan conocido, no tiene tanto nombre ni está tan bien mirado como otros títulos que hay por ahí, pero que es 100% Lovecraft, un auténtico relatazo. Este es nuestro menú para estos días que seguimos en cuarentena. Esto es, como siempre, La Órbita de Endor, Lode, soy Antonio Runa, os queremos mucho, despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, La Órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Mesa de juego, una sección de juegos de tablero, cartas y wargames. Mesa de juego, en La Órbita de Endor. Recuperamos nuestra sección de los juegos de mesa. Tengo por aquí al señor Alberto Ayaro. ¿Qué tal estás, hijo mío? Muy buenas, Antonio. Pues bien, afortunadamente seguimos bien por aquí, sobreviviendo a la pandemia. Bueno, como el tema de hablar de las últimas partidas que hemos jugado, habida cuenta de que en los últimos días, en las últimas semanas, pues pocas opciones ha habido de reunirnos y demás, ¿qué te parece si damos opciones para que la gente pueda hacer como tú estás haciendo cuando buenamente puedes, de acuerdo, jugar online? Porque este tema de los juegos de mesa da la sensación de que si no tienes las cartas, las figuritas, todo lo tienes delante, parece que no hay posibilidad, pero sí que hay algunas opciones. No es exactamente lo mismo, ya es otro rollo, pero todavía hay opciones por ahí, ¿no? Está claro que si te ha pillado la cuarentena con varios juegos de mesa ya comprados, pues estupendo, pues ya puedes ahí jugar con los miembros de la familia una y otra vez a las partidas. Pero bueno, hay opciones por ahí de las que tú nos vas a hablar para que la gente pueda tomar nota y seguir haciendo sus partiditas a través de internet. Cuéntame esto porque a mí me tienes pillado con este tema. Muy bien, sí, efectivamente, nada se asemeja a tener los componentes en la mano y estar sentado en una mesa con tus amigos. Pero bueno, estamos como estamos y hay varias opciones que nos pueden quitar el mono, una especie de metadona lúdica. Voy a dar dos opciones, una porque es la más sencilla y otra porque es la que a mí me parece que más se asemeja a esa sensación de estar con un tablero delante. La más sencilla se llama Board Game Arena, Board Game, de juego de mesa en inglés, y arena. O sea que es muy sencillito acordarse y buscarlo. Sencillamente es una página web, tú entras, te registras y hay un montón de juegos disponibles, hay un montón de partidas abiertas para jugar online y, bueno, pues puedes organizar la partida, puedes con Skype o con Discord, cada uno con lo que más te guste, puedes estar hablando, charlando con tus amigos y puedes estar jugando con esta herramienta. Hay un montón de juegos. Y bueno, sencillamente es entrar, picar, es gratuito, es rápido y es sencillo. Hay una opción premium, pero bueno, esa opción premium lo único que te da es opción de arrancar ciertas partidas a algunos juegos. Si esas partidas están arrancadas, te puedes unir. Y bueno, era muy barato, no recuerdo si eran exactamente 2 euros, me parece, al mes. O sea que bueno, que está al alcance de todo el mundo. Y la otra, esta sí te exige descargarte cosas en el ordenador y sí que tiene un precio. Es Tabletop Simulator. Esta es una aplicación que se puede encontrar en Steam, muy sencillo. Repite el nombre otra vez. Tabletop Simulator. Tabletop Simulator. Tabletop Simulation. Venga, ahora, estupendo. Venga, esto lo puedes encontrar en Steam, te lo descargas. Son unos 20 euritos, eso sí. Y aquí lo que te encuentras cuando entras aquí es una mesa vacía, porque esto es simplemente una herramienta. Una vez que tienes este tabletop, lo que tienes que hacer es bajarte los módulos de los juegos. En cada módulo te vienen los componentes de los juegos. Y aquí no hay nada automatizado. Es una sensación exactamente igual que si tuvieras el juego desplegado encima de la mesa. Todo lo tienes que hacer tú. No se automatiza nada, desde el setup hasta cuando ganas puntos, consigues materia, todo lo tienes que hacer manualmente. Y ya digo, cada módulo que te baja pues va a ser un juego. Y la oferta es inmensa, inmensa. Se termina antes diciendo los juegos que no están que los que están. Prácticamente todos los juegos de unos años a esta parte los vas a encontrar aquí en Tabletop y la gran mayoría de forma gratuita. No solamente juegos publicados, sino que aquí te puedas encontrar incluso cosas que no están aún publicadas. Porque la mayoría de los Kickstarter últimamente lo que hacen es que te suben las reglas, suben el módulo aquí a esta aplicación para que la gente los pueda probar. De esta forma, por ejemplo, he podido jugar a la última expansión del juego que vamos a hablar hoy, que todavía no está publicada, pero yo os puedo dar alguna pincelada de las sensaciones que nos ha dejado. De todos modos, bueno, vamos a ver, a mí todo esto me suena muy bonito. Yo estoy aquí ya, mientras tú me has ido dando instrucciones, yo me he metido, ¿de acuerdo? Entiendo que muchos que nos estén escuchando también lo harán y otros, pues bueno, cuando tengan un ratillo se pondrán a olisquear en estos sitios, al igual que estoy haciendo yo. De todos modos, vamos a ver, uh-huh. El tabletop, este Tabletop Simulator, sí es cierto que estoy viendo que, claro, también hay mucho videojuego, con lo cual se pueden mezclar aquí algunas cosillas que no tienen mucho que ver. Lo veo menos instintivo que el otro sitio. Pero es como raro, ¿no? Quiero decir, yo me he metido mientras hablabas en el Board Game Arena y sí, uh-huh. Es verdad que, bueno, aquí hay algunos... Está el Carcassonne, el Saboteur, cosas así... No está todo, pero no. Claro, ¿cómo se puede jugar a estas cosas? O sea, es raro todo esto, ¿no? O sea, sí, a ver, Board Game Arena está todo automatizado, la interfaz es muy amigable, lo tienes todo a mano, se ve todo estupendamente. Además tiene las instrucciones en castellano, si tienes alguna duda pasas el cursor por encima del token o lo que sea y te dice para qué sirve. Es muy amigable y es muy sencillo. Tabletop es diferente. Tabletop, la verdad es que las primeras partidas cuesta un poco hasta que te haces con los mandos, pero una vez que lo has conseguido la sensación es igual que en un juego de mesa, ahora de coger las cosas, de manejarlas, es muy parecido a la sensación de juego de mesa. Pero una vez que te has metido en el tabletop este, claro, tú llegas a Steam y lo mismo aquí, claro, ya empiezas a ver que si tu tienda, que o sea, hay varias pestañitas, uh-huh. O sea, llegar a lo del tema de los juegos de mesa no me está pareciendo tan sencillo, ¿eh? Vale, pues vamos a explicarlo más sencillo. Te metes en Steam, ¿sí? Te metes en la tienda y buscas Tabletop Simulator. Uh-huh. Y ahí pues lo compras y te lo descargas y te lo instalas. Una vez lo tienes instalado en tu biblioteca te va a aparecer Tabletop Simulator, solamente tienes que pincharlo y abrirlo y ahí lo que te vas a encontrar es la mesa vacía. Bien, a partir de ahí esto ya lo tienes. A partir de lo que tienes que hacer es en la tienda, en el buscador, buscar directamente los juegos que quieres. Sí. Y te van a venir la gran mayoría. Una vez que lo encuentras, te lo descargas y se te va a instalar. Bien, y la próxima vez que entres en Tabletop Simulator, tendrás la opción de iniciar una partida a ese juego. Sí, sí. Yo, por ejemplo, estoy viendo aquí, aparte del Tabletop Simulator normal, así como general, estoy viendo el Tabletop Simulator Zombicide, que es así como en 3D, muy chulo, porque a lo mejor... Pues aquí digo yo que vendrán algunas expansiones que tú no tengas, entonces es una manera de jugar. Vale, lo que pasa es que en Steam, aparte de los módulos, te vas a encontrar también otros juegos de mesa adaptados al ordenador. Sí. Esto es otra historia, esto es otra cosa. Vale, por un lado hay aplicaciones que están basadas en juegos de mesa, que también es una buena opción para estos días, pero la ventaja de Tabletop Simulator es la oportunidad de organizar partidas con el resto de tus amigos que están en la otra punta de la ciudad. Y además tienes una oferta de juegos inmensa. Y además está todo es una interfaz que es exactamente igual que la mesa de juegos. Es decir, son dos cosas diferentes. Por un lado, efectivamente, hay juegos adaptados a las pantallas. Esto lo tenemos de hace tiempo. Tienes aplicaciones, tienes versiones de ordenador, mejores, peores. Y esto es sencillamente los componentes del juego encima de una mesa para que tú puedas jugar. Muy bien. Bueno, pues que la gente le vaya echando un ojillo, porque claro, así, parece una cosa así... Está todo en inglés, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, eso sí. Vale. Eso sí. Estas cosillas también hay que comentarlas. Bueno, sí, pero estoy viendo, por ejemplo, si no tienes un determinado juego, ya te puedes poner aquí y te enseña a jugar, quiero decir, o No te enseña a jugar, vale. No. Sí que te dejan el reglamento encima de la mesa para que lo juegues, pero bueno, es mejor tenerlo a mano físicamente o, bueno, bajártelo en una tablet o lo que sea, ¿no? Es más cómodo. Y tú puedes jugar con pero esto. No te enseña a jugar y no hay nada automatizado. Y podemos jugar tú y yo online y ya está, ¿no? Y podemos, aquí, por ejemplo, cosas que estoy viendo por aquí, el Blood Rage. Lo que pasa es que la mayoría de estas que estoy viendo que más o menos me interesan ya te cuestan, en fin, 9 eurillos por juego y demás. En fin, son opciones. Está claro que mejor comentar estas cosas y que la gente, pues si no quiere, si no le convence, pues ya está. Pero por lo menos lo hemos dicho. Algunos seguro que estas cosillas, pues... le despiertan la curiosidad, prueba suerte y lo mismo le estamos descubriendo un mundo nuevo. Vamos a meternos con nuestro juego de mesa de esta semana, que es el Root. Hace algunas semanitas, pues no sé si fue en la última entrega o en la anterior, sí es cierto que hablando en esta pequeña sección que tenemos al principio, a modo de prólogo sobre lo que hemos estado jugando últimamente, tú, pues a lo mejor ha pasado ya un mes o dos meses desde aquello, tú dijiste lo de que el Root era para ti el juego del momento, o sea, una salida de juego de tablero que te había vuelto loco. Eso generó mucho hype dentro de nuestro grupo de mesa y sí es cierto que hemos recibido peticiones para que ahora hablemos un poquito más extensamente, ¿vale? Ya hemos jugado algunas partidas entre nosotros en nuestro grupo más cercano. Yo, bueno, a lo mejor, y es cierto que algún compañero de esto de nuestro grupo cercano te da la razón en que este es el juego del momento. Yo a lo mejor, a mí me ha gustado, a mí el Root este me ha hecho mucha gracia. Tenemos además que darle las gracias a la empresa, ahora lo vas a citar tú, la empresa que ha sacado esto en español porque nos mandaron el juego así muy gustosamente, incluyendo la expansión, que como expansión es una pasada. Yo hacía tiempo que no veía una expansión de verdad y con bien, o sea, nada de cuatro cositas no, esto es una expansión en condiciones, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de todo eso, pero a mí, aunque el juego me ha gustado muchísimo, a lo mejor no estoy tan entusiasmado como estás tú o como está nuestro otro compañero que también está muy loco con el Root, que ya no quiere jugar a ninguna otra cosa. Bueno, a lo mejor yo no me importaría jugar a otra cosa. Este juego está bien, pero yo no estoy tan entusiasmado, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar sobre él y está claro que se trata de una propuesta diferente a lo que normalmente nos solemos encontrar. Lo primero de todo, esto... ¿Quiénes son los creadores? Vamos a empezar por ahí, por los aspectos de datos de producción, por decirlo de algún modo. Muy bien, bueno, la compañía original, la de la primera versión en inglés, la primera edición, es Leader Games, y el autor es Cole Verde. Leader Games es una compañía pequeñita, no lleva mucho tiempo en esto, y ya intentó bucear en esto de la simetría. Ahora explicaremos exactamente qué es esto de la simetría, pero sí que ya en su juego anterior, Bust, intentó crear... bueno, pues un juego en el cual cada uno de los participantes tuviera unas reglas diferentes, ¿no? Este juego se llamaba Bust, creó mucho hype cuando lo sacaron, pero cuando llegó a la mesa no terminaba de funcionar, ¿no? Pero bueno, ellos estaban buscando así esta fórmula, ¿no? Un juego en el cual cada jugador tuviera una forma diferente de jugar. Y a todo esto se encontraron con el autor, que es Cole Verde. Cole Verde es un autor... que si por algo se caracteriza es por la originalidad y por arriesgar. Y este hombre estaba trabajando en un juego con asimetría, pero con una temática muy distinta, ¿no? Con una temática pues, más enfocada en nicho, sobre guerras, insurgencias y este tema, ¿no? Entonces los dos se encontraron y hicieron la pareja perfecta, porque Leader Games consiguió... poner un tema y un arte del juego más acorde para poder alcanzar al público mayoritario, y Cole Verde puso esas mecánicas de asimetría que vienen de... Él empezó a trabajar a partir de los Coin, que son unos juegos realmente muy complejos, y entre los dos, digamos que pulieron aristas y hicieron, para mí, el juego perfecto, que es Root. Este juego salió en Kickstarter allá por el 2017, llegaría como en el 2018, y bueno, pues desde que llegó a las mesas, ha tenido unas críticas fabulosas por parte de todo el mundo. Bueno, aquí en España lo han sacado... Two Tomatoes. Vale, es cierto, vamos a ver, hay que decir que este juego puede engañar bastante a la vista. En el sentido de que tú lo ves y tiene un aspecto así como muy molón, muy, muy familiar, por decirlo así, con sus animalitos, con sus bosquecitos, con unos dibujos y con una representación física, ¿no? De componentes, pues que invita a jugar con los niños, ¿vale? Y esto, si lo ve un niño de 8 años, pues dirá, papá, que quiero jugar a esto, que tiene buena pinta. Digamos que el juego da la sensación de que sea para jugar con los críos y para que toda la familia se lo pase maravillosamente bien, pero es aquí donde está el error. Bueno, el error, o por lo menos el despiste, ¿no? Yo no quiero decir, si este juego, esto lo hemos comentado nosotros, si este juego, en lugar de ser ratoncitos, si en lugar de ser conejitos, si en lugar de ser mapaches, si en lugar de ser pajarracos que van por ahí, por el bosque, tú plantas aquí un campo de batalla con diferentes componentes, con guerreros, con o sea, si haces un Blood Rage, para que nos entendamos, ¿no? Si pones vikingos, que es una cosa, pero que luego te da igual vikingos, que pongas ahí, qué sé yo, figuritas verdes y figuritas azules, pues ya está. Con esto pasa lo mismo. Si el Root, en lugar de haber puesto esto, pues hubieran puesto, pues qué sé yo, gente ahí con fusiles de asalto, con diferentes tipos de ejércitos y demás, pues también te funciona, porque la mecánica es lo que hace al juego lo que es, ¿de acuerdo? O sea, al final, cuando estás jugando, tú te olvidas de los ratoncitos y de los conejitos y demás, pero el aspecto que tiene es como que invita a que sea un juego, y vuelvo a insistir, para todos los públicos, y esto para todos los públicos, nada. Esto, cuando le empieces a enseñar las mecánicas a un chaval de 11 o 12 años, va a decir, papá, quítame esto, que esto es muy complicado, que hay que saber de aritmética, de física cuántica y de todo. Porque sí es verdad que es un juego que tú te lees las instrucciones, y yo me leí el manual dos veces, tú lo sabes bien, y yo llegué a la partida diciendo, creo que todavía no tengo ni zorra idea de cómo va esto, hasta que no llegaste tú, que ya habías jugado algunas partidas, y digamos, luego sí es verdad que a los 10 minutos ya estábamos puteándonos de lo lindo, como si lleváramos toda la vida haciéndolo, ¿vale? Pero es verdad que al principio andábamos un poquito perdidos, y como tú dices, quizá el componente más llamativo, el aspecto, el elemento de este juego que más llama la atención es que, bueno, en la caja básica hay 4 facciones, ¿de acuerdo? Tú puedes jugar con 4 facciones. Ya con la expansión te vienen más facciones, con lo cual se amplía muchísimo el espectro, porque ya puedes jugar tú solo, ¿de acuerdo? Contra una facción mecanizada, por decirlo así, tipo Automan, el Scythe, una cosa así, porque no acaba de ser exactamente como jugar contra otro jugador, es una cosa rara. Pues es un juego competitivo, hay que dejarlo bien claro, esto no es cooperativo, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero sí es cierto que ya con la expansión puedes jugar uno solo si quiere, o ampliar la oferta a hasta 6 jugadores. De 4 a 6, oye, no está nada mal. Bien, pero en función de cómo, de la facción que elijas, juegas una partida completamente diferente. O sea, no tiene nada que ver jugar con el marquesado, ¿de acuerdo? Que jugar con la alianza. Ahora vamos a hablar un poquito así, supongo, ¿no? De las facciones, y bueno, vamos a ampliando. Obviamente no vamos a hablar de reglas, ¿de acuerdo? Sería marear aquí al oyente que no sabe, pero es verdad que se trata de un juego en el que hasta que no has jugado con todo, no has jugado todavía con nada. O sea, no estás en posición de valorar si el juego te ha gustado o no. Con una sola partida no puedes decir si el Root te gusta o no. Tienes que jugar mínimo 4 partidas para que hayas probado las 4 facciones. Entonces, bueno, esta es la situación. Nos metemos a profundizar un poquito más. Muy bien, bueno, podemos empezar hablando un poco de tema, de qué va el juego, ¿no? Aquí el jugador se mete en la piel de, bueno, maneja una facción. Hay, como tú dices, hay hasta 6 facciones, y todas ellas se van a encontrar en el tablero del juego, que representa a un bosque con diferentes claros. Entonces, en este juego hay muy poquitas reglas comunes, hay 3-4 reglas comunes que tienen que ver con el movimiento, con las batallas, con quién domina a los claros, poquito más. A partir de ahí, cada jugador lleva una facción totalmente diferente al resto. Va a tener reglas distintas, va a tener incluso formas de puntuar diferentes, mecánicas diferentes. O sea que cada uno realmente está jugando un juego diferente al resto de los compañeros. Todos ellos se van a encontrar en el tablero, todos ellos van a interactuar en el tablero, se van a pegar, van a pelear, y todo esto funciona de una manera muy elegante. Entonces, el problema del juego, como bien dices, es que las explicaciones largas. Realmente, cada una de las facciones tú lo explicas por separado y no es muy complicada. Pero claro, la explicación sí que lo es, porque tienes que explicar esas poquitas reglas comunes y luego ir jugador por jugador explicándole cómo funciona su facción. Y claro, tú no solamente tienes que saber cómo funciona la tuya, tienes que entender cómo funciona la de los demás para poder anticiparte, para poder pelear contra él. Entonces, realmente, cuando empiezas a conocer Root y cuando empiezas a controlarlo, es cuando has jugado una partida con cada una de las facciones. Ya has visto el juego desde los diferentes ángulos y ya puedes anticiparte, puedes prever, puedes pelear de igual a igual con el resto de las facciones. Este es, digamos, el principal problema que tiene Root en cuanto a la accesibilidad, ¿no? Que la primera explicación, pues, te puede hacer larga, espesa, más por la cantidad de información que porque sean mecánicas complicadas y porque realmente no empiezas a apreciar hasta que no llevas varias partidas, ¿no? En cualquier caso, cuando tú pones el juego en la mesa y cada jugador tiene su tablerito individual, una de las cosas buenas que tiene el juego, y además lo tenemos en castellano, es que en cada tablero tienes explicado todo lo que tienes que hacer. Cada facción tiene tres fases, el alba, el día y la noche, y en cada una de las tres fases te dice lo que tiene que hacer tu facción o lo que pueda hacer tu facción. Entonces, en ese sentido, te ayuda mucho en la primera partida, porque si tú te concentras en tu facción y en las cositas que tienes que hacer, pues vas a poder jugar. Realmente, hasta que no domines todas las facciones, no serás capaz de apreciar todos los matices del juego, ni muchísimo menos, pero por lo menos puedes ir jugando a la primera partida y puedes empezar a entretenerte, ¿no? Entonces, esta asimetría entre todas las facciones es lo que hace realmente original al juego, lo que hace diferente a todo lo que hay ahora mismo en el mercado. No hay otro juego con esta asimetría que sea jugable desde la primera partida. Hay otras opciones, están los coin que comentaba antes, pero son juegos con unos libretos de reglas que yo creo que hay oposiciones que tienen temarios más sencillos. Pero aquí no, aquí desde la primera partida puedes ir jugando y puedes ir disfrutando. Sí, es cierto que en función de la facción que tengamos, pues obviamente la explicación o la forma de jugar es más sencilla. Hay algunas facciones que de entrada, si tú y yo ya sabemos jugar e invitamos a alguien, dejarle a ese nuevo, pues una de las facciones más difíciles, ¿no? Pues puede ser un error, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que yo recuerdo que en la primera partida que jugamos tú eras el único que había jugado, los otros tres que formábamos el grupo no teníamos ni idea. Y ya te digo que quizá al principio andábamos un poquito perdidos. Y es cierto que al principio tampoco que se pueden hacer tantas cosas. Hay algunas facciones que en las primeras rondas, a lo mejor, pues con el marquesado, puedes hacer un montón de cosas. Pero luego hay otras que dices, juez, que yo hasta que no avance un poquito, no me puedo mover, no me puedo extender por el terreno. Porque sí es cierto que esto tiene un poquito de control de territorios, pero no es el típico juego de control de territorios. Y sí es cierto que algunas facciones van un poquito más de tener recursos y demás, pero tampoco se puede decir que sea un juego de gestión de recursos. Y es un juego también en el que va a haber muchos enfrentamientos y va a haber batallitas, pero tampoco es el típico juego de batallitas y de lanzar dados y de matar bichitos así alrededor. Es decir, que tiene un poquito de todo eso, pero sin que ese sea exactamente su fuerte o el único objetivo a cumplir. Con lo cual, es un juego que tiene un poquito de esto, un poquito de aquel. Hay algunas reglas que quizá te pueden sonar lejanamente a lo que encontramos en otros juegos, pero al final te da la sensación de estar teniendo una experiencia única. Todo compartido es el Root. Y es jugar al Root. Y cuando estás jugando al Root, no te recuerda a otras cosas. Porque, bueno, tú, para que nos entendamos, pues tú juegas el Rising Sun y dices, bueno, esto es como el Blue Rage, es demasiado parecido. Te pones a jugar al Mansiones de la Locura y dices, bueno, pues esto es muy parecido. Ya el otro día jugué al Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media, aunque las ambientaciones cambian mucho, pero te recuerdan a otras cosas. Estás diciendo, sí, esto cambia, es diferente, pero siempre te da la sensación de que se están aprovechando algunas dinámicas o algunas mecánicas que ya existen por ahí en otras partes. Pero con el Root es todo como... Te da la sensación de que no hay... Que alguna cosilla, digo yo, que tú que has jugado miles de juegos ya te sonará de otras historias. Pero en general es una experiencia única hasta la fecha. O en tu caso no estás de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Es lo que hace grande este juego. Cuando llevas ya unos años jugando, llega un momento en el que todo te sabe un poco a lo mismo. Es decir, coges un juego nuevo y rápidamente, según te están explicando, muchas veces te puedes hasta adelantar a la explicación, porque todo viene siendo tomar mecánicas, tomar temas que ya están muy manidos e irlos encajando de forma distinta. Realmente tienes la sensación de que es el mismo juego con otro vestido. Y de vez en cuando te llega una cosa de estas que te da la vuelta a todo. Y dices, mira, ahora sí, esto sí es nuevo, esto sí es fresco, esto sí es original. Y Root es original en eso. No solamente en asimetría, sino en cómo funciona cada una de las razas y cómo interaccionan y la pelea que hay en el tablero y la diversión que hay en el juego. Efectivamente, este juego es distinto. No es lo mismo que los otros 2.000 o 3.000 juegos que han editado en este año. Este es diferente. Y es diferente precisamente porque no parte de mecánicas que ya están hechas para hacer el juego, sino que parte de un tema y a partir de ese tema va construyendo mecánicas nuevas. Esta es la gran diferencia entre Root y los demás juegos. Y efectivamente esto es un soplo de aire fresco para los juegos de mesa y estoy seguro de que haya un montón de autores buscando en esta dirección y vamos a tener seguro un montón de juegos que van a tirar por el camino que ha abierto Root. También es verdad que si tienes la mala suerte de probar el juego con otros tres jugadores, por ejemplo, que ya llevan varias partidas y que se saben todas las dinámicas, es muy posible que no te guste porque los demás van a hacer su agosto y tú estás ahí intentando... En fin, te pueden... Puede ser, o sea, hay que tener un poquito de suerte también en este sentido, ¿no? Porque sí es verdad que juegas mejor este juego cuanto más partidas has jugado y cuanto más, mejor lo conoces, ¿no? Yo ya te digo que todavía yo he jugado con tres facciones y yo todavía no sé, o sea, las facciones con las que todavía no he jugado, todavía no me hago la idea de lo que, aunque he visto a otros jugar con ellas, todavía no me hago la idea de cómo va a ser cuando yo me ponga en su piel, por decirlo así, de esa facción. Con lo cual sí es cierto que es un juego que lo vas a descubrir por completo y vas a saber lo bueno que es ya cuando hayas probado varias partidas con todas las facciones, hayas repetido y de algún modo pues ya estás verdaderamente familiarizado con todas las posibilidades y con todas las facciones. ¿Tú las has probado todas, incluyendo las de la facción? O sea, las de la expansión, perdón. He probado todas las de juego base, toda la de la expansión que hay publicada e incluso he probado una de las facciones que están todavía sin publicar, gracias precisamente a Tabletop Simulator. Así es que sí, tengo una visión bastante general de cómo funcionan todas las facciones y sobre todo de cómo interactúan entre sí, que esto es muy importante. Y en cuanto a lo que decía, si viene alguien nuevo, pues hombre, yo creo que este es uno de esos juegos en los que si viene alguien nuevo, tienes que hacer porque la partida le sea grata. No digo ser perdonavidas, pero bueno, o sea, no cebarse con el nuevo, yo creo que esto es un poco de educación en los juegos de mesa, ¿no? Bueno, siempre hay que intentar asesorar sin dirigir, hay un equilibrio un poquito fino, pero hay que intentar explicar bien la facción de que es nuevo e intentar un poco dar unas líneas de por dónde tienes que tirar, tus primeros pasos y tal, e intentar no cebarse con una persona nueva, ¿no? De todas formas, ahora veremos que hay algunas de las facciones que son un poquito más gratas de jugar en la primera partida y otras que son pues muy difíciles de sufrir mucho en el arranque y tal. Entonces hay unas facciones que pueden funcionar mejor con los nuevos jugadores. Bueno, así muy a grandes rasgos y sin explicar del todo las reglas, si nos podrías hacer una idea muy esquemática de en qué consiste cada una de las facciones. Las citamos todas, las de la caja básica y luego la de la expansión, si quieres. Poniendo sobre el tablero cuáles son las más accesibles, ¿por qué es esto tan distinto? ¿Por qué? Porque claro, cada una tiene su intríngulis, ¿vale? Sin entrar demasiado en reglas, vuelvo a insistir, pero para hacer una idea esquemática de lo que nos vamos a encontrar en el supuesto de que, bueno, pues decidamos meternos en... Obviamente el que ya haya jugado al Root, pues todo esto pues no es más que un recordatorio. Muy posiblemente aquí lo que estamos haciendo es captar nuevos jugadores. Obviamente esta sección también, de algún modo, siempre ha tenido ese objetivo. Pero bueno, sí es cierto que A lo mejor debemos hacer un repasito así muy ligero sobre esto. Y entiendo yo que el oyente que no se haya enfrentado todavía a Root se hará una mejor idea de lo que va a ser cuando realmente lo tenga ahí en la mesa. Con lo cual, lo suyo es empezar, yo creo, por el marquesado. Efectivamente, yo creo que sí. Estos son los gatitos. Estos son los gatitos naranjas. Esta es la facción recomendable para el jugador más profano. Si tú estás enseñándole a jugar a una persona que no ha jugado ninguna partida, lo suyo es que le recomendemos esta facción, entiendo. Sí, yo creo que esta es la idea para empezar. Quizá el vagabundo también. Lo que pasa es que el vagabundo, como va un poco a su rollo, ahora veremos, igual no te haces tanto la idea del juego. El marquesado. Bueno, el marquesado lo que representa es a los gobernantes del bosque. O sea, tiene un arranque muy gratificante porque tú empiezas con un montón de tropas en el tablero. O sea, tienes tropas en todos los claros, dominas todo el bosque y tu objetivo en el juego es intentar aguantar ahí, intentar represaliar, parar al resto de las razas que intentan resurgir y, bueno, pues un poco imponer tu poderío militar e ir construyendo edificios, que es lo que va a ser tu principal fuente de puntos, construir edificios en los diferentes claros. Edificios que te van a permitir producir madera para construir, te van a permitir reclutar más soldados, te van a permitir construir más cosas. Bueno, es, digamos, la raza dominante y la que, pues, la más gratificante de jugar de primeras, de arranque, porque luego también es la que va a recibir palos de todas las demás razas que van emergiendo en el tablero, ¿no? Sí, porque esta facción empieza muy fuerte, es la que tiene un mayor despliegue, tiene más figuritas que las demás. O sea, te da la sensación de que juegan con ventaja al principio. Pero lo difícil con esta facción es mantenerse ahí, que se puede hacer, que quiero decir, tú puedes empezar muy fuerte y si eres capaz de mantenerte ahí, bueno, pues puedes ganar con el marquesado. Pero sí es cierto que cuando empieza todo el mundo aquí a darte del derecho y del revés y tal, bueno, digamos que te va costando. Eso es. Bueno, el juego está perfectamente medido, es decir, las posibilidades de ganar con cada una de las diferentes facciones son exactamente las mismas. Otra cosa son las sensaciones a la hora de jugar, pero bueno, todo está perfectamente equilibrado en este juego. Vale, el siguiente que podemos seguir es el Nido de Águilas, si te parece. Esta facción representa a la aristocracia, era la antigua raza dominante que en estos momentos está en declive. Y arrancas en un rinconcito del tablero, dominas un claro, tienes ahí tus tropas, y a partir de ahí tienes que intentar ir recuperando terreno de marquesado. Tiene una mecánica muy curiosa de programación de acciones. Tú vas a ir poniendo cartas que te van a decir en qué claros y qué acciones tienes que hacer. Y crecimiento es un poquito exponencial. Vas creciendo, pero esa programación de acciones te obliga a que la tienes que hacer todas las rondas. Cada vez que te toca tu turno, tienes que hacer todas esas acciones que tienes programadas y que cada vez va creciendo. De tal forma que va a llegar un momento, seguramente, a lo largo de la partida, que alguna de esas acciones no la vas a poder hacer. Y entonces tu facción va a entrar en declive. Se va a producir una revolución interna, vas a perder un montón de puntos, vas a perder toda la programación y va a ser un poco como una vuelta a empezar. Entonces, es la facción más difícil de jugar, no tanto por las reglas, sino por trabajar esa programación que tienes que prever para toda la partida a ser posible. Es la más compleja. Y bueno, pues tiene eso, que llega un momento en el cual revientas, no eres capaz de mantener ese ritmo que tú te has impuesto y tienes que volver a empezar otra vez. Y la clave es buscar a ver en qué momento me va a pasar esto o intentar evitarlo. Es muy difícil aguantar toda la partida, pero bueno, si aguantas toda la partida seguramente vas a ganar. Así es que bueno, es una facción que ya digo, es la más complicada, pero las sensaciones también son buenas porque es arrancas en una esquina del claro y vas creciendo y las sensaciones tampoco son malas. Ya digo, es más complejo, en este caso sí es más una complejidad técnica de controlar la mecánica, pero las sensaciones son muy buenas. Bueno, pues ya hemos hablado del marquesado, que son los gatitos naranjas, el nido de águilas, que son, pues eso, los pajarritos azules, porque todo esto, claro, no lo hemos dicho, pero se representa mediante token, bueno, durante, con figuritas de estas, digámoslo así, de madera, ¿de acuerdo? No son minis, miniaturas de plástico en el sentido en el que concebimos eso, sino, bueno, ¿cómo se llamaría esto? Figuritas de madera, se puede decir. Se llaman meeples. Meeples son los muñequitos de madera que hay en los juegos de mesa. Pues estos son ese tipo de meeples, pues como los de Carcassonne, como en todos los juegos. Solo que pasa es que en este son muy monos. Representan animaditos, tienen pintados sus ojitos, su carita y tal. Y son muy bonitos. Como decimos, son muy bonitos. El juego es muy bonito, pero luego a la hora de jugarlo es un juego cruel. Es de no perdonar una, de ir a intentar eliminar al enemigo del tablero sin piedad. Sí, ya sí, digo, sí. Este juego en principio era un wargame, un juego de guerra. Lo que pasa es que lo han ambientado pues en este mundo tan de fantasía, tan idílico, pero a la hora de jugar es cruel. Cierto, cierto. Este es un juego de hacer mucho daño al prójimo. Bien, nos metemos con la alianza, que estos son los... Bueno, hay... aquí hay jaleo porque el dibujito y los meeples nos pueden hacer dudar de si estos son ratones verdes o si son conejos verdes. Yo creo que son conejos. No sé tú qué opinas. Creo que oficialmente sí que son conejos, pero vamos, sí, es verdad que estos los han dejado ahí un poco a camino entre los dos. Venga, pues los conejos verdes o los ratones verdes, y así contentamos a unos y a otros. Como luego sí es cierto que los claros tienen como un palo. O sea, sí. Aquí en lugar de bastos, espadas y demás, una cosa parecida a eso, claro, los claros tienen los palos que son el zorro, los conejos amarillos, ¿vale? Ratones y los pájaros que son como comodines, con lo cual eso puede despistar porque nos puede llevar a pensar, que hay mucha gente que se piensa que realmente el tema de los palos son las representaciones, pero no tiene mucho que ver, o sea, quiero decir, no hay zorros, o sea, el marquesado no son zorros, son gatos a pesar de que haya gente, pero bueno, no nos queremos meter en disquisiciones de animalitos y demás. La alianza, los verdes, ven, a por ello. Esto, yo ya te digo que esta es la facción que tú cuando empiezas dices, Dios mío, es imposible que yo prospere, pero cuando empiezas a prosperar puede ser un desarrollo exponencial. Efectivamente, es la facción menos recomendable para la primera partida. ¿Por qué? Porque es esto lo que representa, digamos, es la sublevación, la resistencia, el pueblo que no acepta la dominancia de estos marqueses e intenta empezar a organizarse y organizar una rebelión, ¿no? Entonces, tú empiezas de cero, ni siquiera estás en el tablero, no tienes nada de nada de nada. Y lo difícil, lo angustioso es conseguir aparecer en el tablero y conseguir empezar a montar tu infraestructura, tus bases, tus confidentes, tal, empezar a montar esa red. Es muy complicado porque además si el resto de jugadores son veteranos y saben de qué va esto, van a hacer todo lo posible porque no salgas. ¿Por qué? Porque una vez que tienes una mínima infraestructura, como acabas de decir, el crecimiento es exponencial. A partir de ahí... ha crecido la semilla del odio entre la población y eso va a empezar a crecer y a crecer y a crecer y es muy exponencial. Entonces, efectivamente, es la facción menos recomendable para jugar, es la que deja unas sensaciones más angustiosas al principio, pero como digo, aquí está todo nivelado y se puede ganar con cualquier facción. Entonces, según te vas instalando y vas creciendo, ya digo, todo es exponencial, todo es exponencial. Y tiene cosas muy, muy, muy brutas, como por ejemplo, llegar a un claro en el que a lo mejor hay otras dos facciones en disputa, que tiene ahí un montón de guerreros, un montón de edificios, tal y cual, y tú sencillamente tienes una fichita ahí puesta, de que ahí tienes cierta amistad entre la población del lugar, y con una sola acción puedes hacer una revuelta en ese claro, instalar tu base y echar absolutamente a todas las piezas y todo lo que hay en ese claro. Tiene estas acciones así de potentes esta alianza. Así es que bueno, por lo dicho, no apta para la primera partida, pero muy muy divertida, quizá la más divertida cuando ya controlas muy bien el juego. Lo cual no significa que sea la mejor, porque sí es cierto que yo... A mí me frustró mucho y si no te dejan avanzar. Y los demás también saben lo que puedes hacer, te pueden poner muchos palos en las ruedas, en fin. Insisto que este juego cuando tienes la fortuna de jugar, porque además yo creo que es un juego que dos jugadores, bueno, se lo pueden pasar muy bien y puede ser divertido, pero ya no es lo mismo. Yo creo que este juego sí que, aunque los entreturnos pueden ser largos y tal, porque se hacen muchas cosas, pero bueno, al menos tú aprovechas el entreturno para ir... consultando tu tablero e ir formando la estrategia para cuando te llegue. Que a lo mejor luego tienes que hacer cambios en el último momento, porque para cuando te llegue a ti, el último movimiento del jugador que está inmediatamente a tu derecha, que sería el que te diera paso a ti, puede cambiarlo todo. O sea, en su última maniobra te puede cambiar la estrategia y tienes que volver a empezar desde el principio a reestructurarlo todo. Pero bueno, digamos que sí es cierto que, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, mejor 3 o 4 jugadores, ¿no? O sea, no sé si con 5 o con 6 esto ya será un poquito pesado. No sé tú cómo lo has visto este tema. Lo ideal para Rus son 4 jugadores. 4. Es lo ideal. 4 jugadores. A 3, con una combinación, con una buena combinación de facciones, también se puede disfrutar muy bien. A 2, yo creo que no lo veo. Yo sé que es un juego en el que cuanta más gente haya, más se va a disfrutar, porque más interacción va a haber. Incluso a 5 yo creo que también es un juego que funciona muy bien, ¿eh? Hay que tener paciencia con el entreturno, pero ¿sabes qué pasa? Que es un juego que durante el entreturno tú estás metido en la partida, porque todo lo que hacen los demás te va a afectar. Cómo se va modificando ese tablero te va a afectar. Y luego tiene otra cosa este juego, que es un juego de estos que yo llamo de come orejas, ¿no? En los que tú es, cuando alguien está jugando, tú estás intentando defender tus intereses, ¿no? Y estás intentando picar a los otros jugadores y poner ese foco para que ataquen a tu enemigo directo y se olviden de ti. Y tienes esa parte también de farroleo en el que no se te tiene que ver muy bien llegar. Es decir, tú a lo mejor ves, jo, yo creo que en un par de turnos, si me dejan hacer tal, me dejan hacer cual, yo creo que esto lo puedo ganar y tal. Pero tú tienes que estar disimulando, intentando, mira, es ese que va muy bien, a mí dejarme, uy, qué mal voy yo. Tienes esa parte de farroleo y esa parte de come orejas que, bueno, te gusta o no te gusta. A mí sí me gusta. A mí toda esa interacción que hay en el juego entre los diferentes jugadores, a mí me encanta. Y este juego lo tiene, desde luego. De hecho, un buen ejemplo de esto que estás comentando tiene que ver con la primera partida que yo jugué. Y así ya comentamos el vagabundo, que quizás es la facción... Ni siquiera habría que llamarlo facción, pero bueno. Porque es un único meeple, o sea, es un único individuo. Ya no forma parte de un grupo mayoritario, pero bueno, la que puede liar este sujeto es buena. Y yo recuerdo aquella primera partida en la que un solo vagabundo puso en jaque a las otras 3 facciones, hasta el punto de que hubo un turno de todos a por el vagabundo, ¿no? Fue una cosa así absolutamente surrealista. Bueno, vamos a contar un poquito de qué va este vagabundo, porque si este va a lo suyo, este es un nómada, no tiene... O sea, no forma parte, como ya hemos dicho, de una facción propiamente, pero él solo se sobra y ya basta. Cuéntanos un poquito. Vale, efectivamente, el vagabundo, si bien el resto de las facciones tienen un montón de seguidores, un montón de piezas que vas a manejar en el tablero y vas a entrar en guerras y disputas por los claros y vas a construir edificios, el vagabundo no. El vagabundo es una única ficha que bueno, pues va moviéndose por los bosques, por los claros, en busca, registrando ruinas y comerciando con los jugadores en busca de objetos. Estos objetos son los que él va a utilizar para realizar todas sus acciones. Puede atacar, se le puede atacar, pero nunca va a entrar en dominancias ni en ese tipo de disputas que tienen el resto de las demás facciones. Es sencillamente ir a su bola, recopilando objetos, coleccionándolos y utilizándolos para ir haciendo diferentes acciones. Y la forma principal de puntuar de este jugador, de esta facción, es una mano de cartas que tiene, que va a ir bajando, que va a ir construyendo con ciertos objetos, ¿no? Y estas cartas le van a ir dando una puntuación que al principio no llama la atención. Lo que tiene vagabundo es que al principio nadie le hace caso porque, ya digo, no entra en estas disputas que tienen los demás. Va un poco ahí a su bola, además comercia contigo, te va dando cartitas, te viene bien y va pasando desapercibido, ¿no? Tanto es así que normalmente en partidas en las que la mayoría de los jugadores son nuevos suele ganar el vagabundo porque como es más difícil pararle y no entrar dentro de toda esa interacción, el vagabundo para mí es como una especie de reloj del juego. Es decir, si no haces nada, el vagabundo en X turnos, depende de la habilidad del jugador, en X turnos te va a ganar la partida. Y además te lo va a ganar de golpe, porque, bueno, no hemos dicho, la partida se gana en cuanto alguien llega a 30 puntos y se acaba el juego. Entonces el vagabundo igual va por 15 o así, no le llama nadie la atención y de repente te hace 10 puntos de golpe y se pone a tiro de ganar la partida. Cuando nadie conoce esto, la suele ganar. Cuando ya los jugadores o más veteranos sí lo conocen y hay un vagabundo en la partida, pues ya tiene la precaución de intentar... no conseguir objetos para que no te los pueda llevar el vagabundo, intentar sobre todo al principio, que es cuando más le duele, acordarse de que el vagabundo hay que pegarle de vez en cuando, porque cuando ya la partida está avanzada, ya aunque vayas a pegarle, ya le haces muy poquito daño. Entonces, bueno, pues el vagabundo es eso, es un jugador que va a su boda, que no interacciona, no entra dentro de todo este juego de interacción de los demás, pero que hay que vigilar muy, muy de cerca, porque si le dejas, es muy fácil que te vaya a ganar la partida. Entonces, ese puede ser aconsejable para las primeras partidas, porque tú, si le explicas al jugador su facción, no es muy complicado, y bueno, pues que se concentre en llevar al vagabundo y ver un poquito cómo funciona todo lo demás, puede ser una buena opción. Lo que pasa es que, bajo mi punto de vista, cuando juegas el vagabundo, estás un poco ajeno a toda la diversión que tienen los demás. Estás un poco ajeno a donde está el meollo del juego, que es la lucha por el control de los bosques y las peleas militares que hay en los claros. Bueno, es una cosa diferente y que me parece que le va muy bien al juego y que es una opción más, una facción más, que a quien le gusta y a quien no le gusta. Es diferente. Si estamos hablando que este juego, lo bueno es la simetría y poder jugar un mismo juego con diferentes sensaciones, pues que haya una facción así, tan diferente, pues me parece que le va fenomenal. En la expansión además viene un segundo vagabundo. Para partidas a 6 jugadores, meter 2 vagabundos, eso ya le da mucho colorido. No muy recomendable para partidas de menos de 6, pero bueno, ahí está la opción. Y que 2 vagabundos pues también se peguen entre ellos, porque son competencia directa, pues también tendrá su aquel. sería gracioso que se enzarzaran ahí cada 2x3. Bueno, ya nos estamos metiendo prácticamente con la expansión muy rápidamente, muy rápidamente. En la expansión te viene un marquesado mecanizado, un marquesado que lo juega las propias reglas, por decirlo así, que no lo juega un propio jugador, pues eso, para partidas para un jugador o para partidas en las que haya, pues tú imagínate, si nos juntamos tú y yo, somos 2, ya hemos dicho que con 2 la cosa, bueno, no tiene mucho colorido, pero si metemos al marquesado mecánico, ya da las, parece que no, pero ya hay 3 facciones y ya le da un poco más de colorido, no está mal la cosa. Ofrece quizá incluso una opción cooperativa, pero bueno, yo creo que eso le da un poquito de, se carga un poquito la esencia del root básico, por decirlo de algún modo, que es un juego de hablando en plata, es un juego de puteo, básicamente. Y te vienen 2 facciones así más normalitas, por decirlo así, de las que nos vas a hablar ahora mismo. Está claro que no hemos hablado en el tablero, hay 2 tableros, el tablero normal con sus bosques y demás, sus ríos y todo esto, y la parte de atrás que es un escenario nevado. Creo que conviene jugar varias partidas con el bosquecito y pillarle bien el tranquillo antes, porque ya el otro es como muy azaroso y en función, o sea, el palo de los claros se decide completamente al azar y bueno, te puede quedar una partida un poquito chusca o que alguien tenga muchos beneficios por este azar, con lo cual no me acaba de hacer mucha gracia las partidas en el tablero helado o nevado. No sé tú si discrepas con esto o no. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Las primeras partidas jugarás con el tablero tal y como está construido por el autor para que esté todo perfectamente equilibrado. Claro. Y la segunda, efectivamente, da un poquito de azar, un poquito más de locura, que bueno, tienes el juego muy controlado, pues igual te apetece. Te apetece. Pero bueno, es simplemente un recursito más que tienes ahí. Bueno, pues eso es lo que decía. Hay claros que es donde normalmente la mayoría de las facciones suelen jugar, caminitos que conectan esos claros, por donde tú puedes ir expandiéndote. Pero el juego te viene con ríos que no se suelen usar o no se usan directamente, pero que en la expansión te viene una facción que precisamente en los ríos es donde tiene su fuerza, ¿de acuerdo? Y bueno, pues cuéntanos un poquito, porque en fin, ¿cuál es la compañía del agua o cómo se llamaban esta gente? La compañía del río, y estos son castores, que también es difícil identificar el queco. Bueno, sí, efectivamente, en el mapa te viene un río que es inútil con el juego base, sencillamente está de adorno. Pero en esta expansión, esta compañía te permite poder navegar con el río. Esta compañía también funciona muy diferente a todas las demás. Es una compañía que son comerciantes. Entonces, lo que haces es poner todas tus cartas, poner la posibilidad de utilizar el río y pones tus ejércitos a disposición del resto de los jugadores. El resto de los jugadores te van a comprar esos servicios a cambio de darte quecos, de darte seguidores que tienen en su reserva. Están en la reserva y en principio, bueno, pues tampoco te duele mucho dárselos a la compañía de río porque no los estás utilizando. Otra cosa es que la compañía de río te los devuelva cuando tú vas a necesitar. Pero bueno, en principio parece que oye, esa cartita me gusta y ahora moverme por el río pues mola y tus guerreros me vienen siempre muy bien y tal. Entonces, bueno, pues al principio no duele mucho ir dando estos quecos. Y luego la compañía de río con estos quecos lo que hace es ir haciendo sus acciones y los que no utiliza van a servir para puntuar a la ronda siguiente. Esto es la compañía de río. Yo creo que no merece la pena entrar mucho más en detalle. Es una compañía que da unas sensaciones diferentes. Quizá es, recuerdo un poco más a un Eurogame. Quiero decir que tú ahí estás gestionando tus recursos, estás vendiendo tus cosas y tal. No es una compañía para entrar mucho en batalla, pero tiene la opción de entrar en esa puja por los claros. Si te metes demasiado en eso, seguramente va a ser contraproducente. Tú tienes que estar más a hacer tus negocios, poner tus puestos comerciales e ir haciendo tus puntitos con tus quecos. Pero bueno, también tienes ejército y también puedes en un momento dado tratar de equilibrar la partida y tratar de meterte en esas disputas. Bueno, pues entonces ya solamente nos queda una facción, que es la de los reptilianos. Estos son, pues eso, reptiles, son cocodrilitos o caimanes así simpáticos. Y estos encima son sectarios y son cultistas. Esta es la facción que a mí me queda por ver en juego. Y en fin, cuéntanos tú, porque tú sí que la has probado, ¿no? Sí, esta es la facción más loca del juego, quizá la más divertida. Esta facción son yihadistas, es decir, tú lo divertido es que te metes en todos los fregados con tus tropas, porque a ti lo que te interesa es que tus tropas mueran en combate, porque cada vez que uno de tus quecos muere en combate, lo vas a recuperar en tu tablero. Es decir, se ha inmolado y tú lo vas a recuperar y con esos quecos en tu tablero vas a hacer acciones muy potentes, muy brutas. Entonces, bueno, pues eso, son los yihadistas, una facción muy loca y que bueno, pues cuando están en el tablero se nota mucho, sobre todo las águilas, por ejemplo, que necesitan, comentamos, ese equilibrio de poder tener, hacer toda su programación de acciones. Águilas y culto reptiliano se van a llevar siempre muy mal, porque el culto reptiliano tiene una posibilidad brutal de lanzarse al ataque y destrozar toda esa programación. Entonces es una facción muy divertida, muy loca y solo apta para gente que ya controla mucho el juego. Bueno, pues aquí está este Root, este juego. Ya solo por curiosidad, ¿cuál es la facción esa nueva que todavía no se ha publicado y que tú ya has podido probar? Vale. Hay una nueva expansión en camino, también una caja pues como la expansión que ya está publicada. Es decir, que trae bastantes cosas. Vienen dos nuevas facciones. Una son los topos, que los topos, la cosa así más original que tienen es que, claro, pueden hacer túneles, con lo cual pueden comunicar con los otros extremos del tablero y aparecerte de repente. Es, digamos, el rasgo más definitorio. Y el otro son los cuervos, y los cuervos, estos ya los he jugado, me han parecido muy, muy, muy divertidos. Lo que van haciendo es que van, en la fase de día, van colocando tokencitos boca abajo, que son, yo llamo plot, podemos traducirlo como tramas o algo así. Tú lo colocas ahí, el resto de los jugadores no saben qué hay, y al comienzo de tu próximo turno le vas a dar la vuelta. Y hay cosas tan brutas como una bomba que revienta todo el claro y se queda vacío, pero en vez de una bomba puede ser una trampa, y si me lo atacas para eliminármelo, resulta que lo que activas es una trampa y aparecen un montón de mis quecos alrededor, o puede ser que te robe cartas. O entonces, cada vez que colocas una fichita de esas en el tablero, todo el mundo se pone en alerta y trata de ir a quitarlos. Es una facción que yo, tal y como la veo, si está en la partida va a ser protagonista. Bueno, pues esto era el Root, un juego que no basta con probarlo, no basta con jugarse una partida, sino que hay que jugar varias para saber si no te gusta mucho o no. Puede que la primera partida la juegues y digas, va, está perdido, no me he enterado de nada, no me lo he pasado bien. Bueno, a lo mejor en la segunda te lo pasas como un loco porque te funciona, a lo mejor esa facción pues sí que te ha dado mayores sensaciones. De hecho, es muy común con toda la gente que juega este juego, que juegan con una facción, le ha hecho mucha gracia, luego se ponen con otra y uf, no me ha gustado esta partida porque esta facción a mí no, como que no has entrado en el juego porque no has podido, no te has adaptado al sistema, ¿no? Entonces hay que probarlas todas para saber cuáles son las que más o menos entran dentro de tu, en fin, de tu paradigma de jugador o dentro de las dinámicas que, bueno, digamos, adapten a tu estilo de juego. Y bueno, pues está claro que hay que darle mínimo 3 partidas para saber si realmente este juego, que a lo mejor, oye, a lo mejor por mucho que yo insista, tienes que probar más, pues lo mismo es que no te gusta el Ruta. Yo creo que no va a ser para todo el mundo, principalmente porque sí es verdad que es un juego, vamos a decirlo claramente, creo que ya ha quedado claro, que es un juego que tiene una cierta complejidad. Para gente que no le haya dado mucho a los juegos de mesa y demás, pues lo mismo no es la mejor opción. O sea, meter a una persona que no le va mucho esto, pues empezar por aquí puede ser un problema. Bueno, pues, pero para jugones, más tarde o más temprano, tienen que caer por aquí. Señor Alberto Ayaro, ha sido un placeraco, como siempre. Muchas gracias, Antonio. Igualmente, todo un placer aparecer por aquí. Episodio piloto. Las series de hoy, de ayer y de siempre en la órbita de Endor. De nuevo nuestra sección de series de televisión en estos tiempos de cuarentena, donde la verdad es que a otra cosa posiblemente no, pero a las series de televisión le estamos dando mucha, mucha caña. Y como esta serie que, de la que vamos a hablar hoy, no me da la sensación de que la esté viendo mucha gente, que está pasando así como sin pena ni gloria, pues bueno, vamos a hacer lo posible por recomendarla. El compañero Jimbur y yo, compañero Jimbur, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Oye, un placer como siempre. Muy bien, aquí andamos con estas cosas de la serie de televisión. ¿Hoy de qué hablamos? Pues vamos a hablar de una joyita de la televisión que ha pasado un poquito desapercibido, aunque ha cosechado muy buenas críticas, que es Primal, de Genndy Tartakovsky, el creador de Samurai Jack, Clone Wars y El Laboratorio de Dexter, entre otros. Pues, madre mía, sí, sí. Y, hombre, hay que decir que esto, Primal, ¿vale?, escrito tal cual, se puede confundir con una película que además es del año pasado, o sea, esta serie es del año pasado, y una película del año pasado que protagonizaba Nicolas Cage, que no hay que confundir con esto de ninguna manera, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí estamos hablando de animación, animación tradicional, animación en 2D, bueno, algo de CGI, bueno, algo digital hay por aquí, pero lo que entendemos por animación 2D de toda la vida. Primal, una cosa que tú llevabas bastante tiempo recomendándonos, tampoco es la gran maravilla de los últimos tiempos, pero nos recomendabas que le echáramos un ojo porque era terriblemente entretenida. En cuanto te ponías a verlos, si te gustaba y entrabas en el rollo, veías un par de episodios y te gustaban, esto ya era un vicio, era prácticamente imposible resistirse a verse la temporada del tirón, porque al ser episodios tan cortos y al dejarte una sensación ahí de satisfacción así interesante, pues yo me he visto prácticamente la temporada en una sentada. Creo que me vi el primero en una tarde, así suelta, y al día siguiente fue hasta el final, Jimbor, hasta el final. Es que son de esos productos que si te tienes la noticia de que van a salir y los vas siguiendo semana a semana, se sufren mucho más que verlos del tirón, porque son terriblemente adictivos. Por suerte para nosotros, creo que para final de este año van a salir otros 5 más que cerrarían la miniserie en 10 episodios. Y es que son en 20 minutos la capacidad de sacar el máximo partido, una narración con un ritmo trepidante y una historia que prácticamente te atrapa, ¿no? Visualmente, porque se juega mucho con los contrastes, ¿no? Con una animación que aparentemente parece ser tradicional y de bajo presupuesto, pero que se está dando de la mano, ¿no? Con la última tecnología, y juegan a un terreno que es el adulto, ¿no? Y te puede llamar la primera vez la atención porque juega, ¿no? A el tema de mundos ucrónicos, en este caso un hombre de las cavernas en constante supervivencia junto a una Tyrannosaurus Rex, y parece que tragas el anzuelo porque es una serie que a primera vista podría parecer muy gore, pero cuando uno se sienta se queda maravillado porque tiene dos bazas: uno, una construcción de personajes impresionante debido al segundo factor, que es que no hay ningún tipo de diálogo. Yo es algo que siempre he pensado, ¿no? Pues a lo mejor cuando uno se sienta y quiere escribir algún guión, que pues como ejercicio narrativo, que es verdad que la sociedad en la que vivimos, que ahora es prácticamente internacional y estamos todo el mundo conectados, siempre al final se va a perder algo por el mero hecho de haber escrito algo en un idioma concreto, ¿no? Es decir, tú como pensador, en este caso, imagínate, Antonio, decides abordar esta serie con diálogos, puedes hacer juegos de palabras, o incluso el sentido que tiene al verlo escrito español, se puede perder algo. Eso es algo también, por ejemplo, que comentabais en el sentido original de la obra de Watchmen. Pero el hecho de pararte y decir, no quiero ningún tipo de idioma, quiero expresar los sentimientos básicos que podemos tener cualquier persona, miedo, ira, superación, alegría, a través de la gesticulación de un dibujo animado, para mí eso supone un salto cualitativo de calidad y que realmente está entendiendo el medio en el que se mueve, ¿no? Que no es solo el escrito o el hablado, sino que se sirve de otros medios como puede ser el visual, el auditivo, incluso el afectivo. Entonces, yo estoy tremendamente enamorado. Ya era un gran seguidor de Genndy Tartakovsky, y de hecho, si uno más o menos va siguiendo su trayectoria, ves que en determinados momentos él ha jugado a narrar episodios, no todos, y ni siquiera dentro del propio episodio, con esos silencios que recuerdan mucho no solo a esas películas de samurái, sino también incluso a esos duelos que se establecían en el western, esa sensación, esa tensión visual. Y él mismo, el autor, lo comentaba, ¿no? Que hay dos grandes influencias para él. Desde luego, la primera, que se puede reconocer, y yo creo que es innegable, las novelas pulp, donde aparecía Conan el Bárbaro, de Robert E. Howard. Incluso el protagonista, uno de los protagonistas, que se llama Lanza, recuerda en cierto aspecto a él. Y el segundo es que era una idea que él tenía desde hace muchos años, incluso cuando estaba empezando con Dexter, el laboratorio de Dexter, que era la creación de un espectáculo, una serie animada para niños entre 6 y 11 años, que era la relación entre un niño pequeño y su amigo dinosaurio. Pero claro, la evolución que él va teniendo y sobre todo los trabajos que ha ido mostrando al público siempre iban enfocados desde un público infantil hasta el adolescente, y él como narrador necesitaba seguir evolucionando hasta que consigue firmar un acuerdo con Adult Swim, que es esta cadena, ¿no? que ha parido grandes series como puede ser Rick y Morty o Frankenhole, donde se le permite volver para hacer una quinta temporada que cierre toda la saga de Samurai Jack, y ahí él ya como creador decide adentrarse en el terreno, ¿no? de la adultez y jugar con un lenguaje que no es para todo el mundo. Entonces, cuando él termina y teniendo esta buena crítica, ¿no? por esta última temporada de Samurai Jack, el jefe de Adult Swim, que se llama Mike Lazo, le pregunta, oye, ¿cuál va a ser tu siguiente proyecto? Porque estamos encantados, ¿no? con vuestra colaboración. Y es precisamente cuando él decide retomar esta idea, ¿no? de show para niños pequeños, pero evidentemente readaptada a un mundo mucho más hostil, en el que se nos cuenta pues como un hombre de las cavernas que se llama Lanza consigue llegar a una especie de acuerdo con una tiranosaurio Rex que se llama Colmillo, y juntos es como se van aceptando el uno al otro, y es el intento de sobrevivir el día a día en un mundo en el que el hombre no es lo alto, ¿no? de la pirámide. Y que hay más inteligencias repartidas en este mundo, e incluso bichos y monstruos que amenazan continuamente el vivir cada día. Entonces, se convierten en unas historias muy estimulantes, con un gran trabajo de sonido. sobre todo en el tema de dinosaurios y demás monstruos o animales que salgan, y una banda sonora que, aunque se apoye en el Mickey Mousing, recuerda a los mejores compositores, como puede ser este hombre, que sí me saldrá ahora. Carpenter, ¿no? Por ejemplo, en Rescate a Nueva York, que jugaba un poco el sintetizador, pero que te está acompañando y te está imprimiendo un ritmo frenético en la persecución o en la narración que te está contando. Pues sí, la verdad es que lo primero que habría que... Bueno, por cierto, me he quedado de piedra cuando me has dicho que los protagonistas tienen nombres. Yo no tenía ni idea, porque claro, aquí no se llaman por su nombre. Obviamente aquí lo único que hay es una colección de gruñidos, de rugidos. Hay mucha expresividad en los personajes, ¿de acuerdo? Este personaje, que este cavernícola, que a mí me recuerda un poquito a Conan, yo no sé si a ti te pasa exactamente lo mismo, tiene un aspecto muy de Conan, ¿vale? Y que, bueno, pues obviamente es un guerrero nato, y de hecho con su lanza pues hace unos estragos impresionantes. Pero claro, el tema está en que al ser animación, y en estos tiempos en los que todas las familias están encerradas, hay que tener cuidado a la hora de ponerse esto, sobre todo si hay niños delante, porque quizá pudiera impresionarles. Más que nada, lo digo porque hay padres que no tienen ningún problema en dejar que los niños vean documentales, por ejemplo, documentales de fauna, donde a lo mejor, pues qué sé yo, un león pues se carga a un ciervo, un cervatillo, tú imagínate, ¿no? Es una cosa normal y corriente. Entonces tú dices, uy, pobrecito, qué bien me caí, si ha llegado el león y lo ha matado, qué malo, ¿no? No, bueno, vamos a ver, en la naturaleza no hay buenos ni malos, o sea, la naturaleza es cruel, la supervivencia es cruel. En muchas ocasiones nos puede parecer que ciertos animales son despiadados, pero no es así, o sea, realmente, pues ellos también tienen que vivir, y lo que comen es eso, y lo que tienen que hacer es matar, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí sí es verdad que se nos muestra... sin hacer spoilers, hay momentos muy crudos, ¿vale? Y ya el primer episodio, en los primeros minutos, ya ves a algunas cosas que dices, uff. Entonces es normal que tú pongas un poquito en la mira láser a ciertos personajes como el enemigo, aunque también ellos están viviendo su vida y tal. De hecho, la serie es muy justa en este sentido, ya que a ti como espectador moderno te pone en la tesitura, te muestra a lo mejor pues un animal que no está en su mejor momento, ¿vale? En cierto instante de la serie, ya avanzados unos cuantos episodios, y tú te puedes compadecer del pobre animal y puedes sentir lástima, ¿de acuerdo? Esto es un brevísimo spoiler para que se entienda lo que estoy diciendo. Y claro, aparecen los dos protagonistas y ellos van a lo suyo, ellos quieren comer, ellos también lo están pasando mal, en un territorio donde no hay mucha caza, donde, en fin, te tienes que llevar a la boca lo primero que encuentres. Y claro, lo primero que se encuentran, pues, es a este animal que la serie se ha preocupado de que tú sientas lástima por él durante unos cuantos minutos, y aparecen estos dos, y en fin, y hacen un destrozo con él, ¿de acuerdo? Ya no vamos a hacer más spoilers, ya prometo que no. Entonces... sí, es verdad que esto sirve un poquito para que te pongas en antecedentes de que está en la naturaleza viva, en esta edad de piedra fantástica. Podríamos hablar en muchas ocasiones de fantasía medieval, que es la fantasía más habitual, pero esto es fantasía prehistórica, ¿de acuerdo? Entonces aquí, el simple... Claro, habrá gente que diga, pero los dinosaurios no existían cuando el hombre... Ya. Está claro que esto no pretende ser un ejercicio histórico, sino todo lo contrario. Como hemos dicho, es fantasía prehistórica, con lo cual aquí hay dinosaurios que nos pueden recordar a velociraptores y a tiranosaurios rex. Y de hecho, una de estas... Porque la amiga del prota es una tiranosaurios rex. Yo quiero entender qué es eso. Lo que pasa es que como luego hay otros que tienen cuernos, tiranosaurios rex con cuernos, mucho más grandes que ella, es como... Bueno, son criaturas mutantes de un universo que desde luego no fue el nuestro hace millones de años o decenas de miles, sino que es otra historia. Con lo cual... De hecho, si tuviésemos que decir en qué momento lo podemos colocar, ¿no?, dentro de la línea temporal, es una mezcla entre la prehistoria, como dices tú, mezclado con la Tierra Salvaje de Marvel, pero a su vez justo a medio camino con la etapa hiperbórea de Conan. Es un totum revolutum que te vuela la cabeza, porque literalmente es eso de decir, ah, bueno, vamos a hacer ese ejercicio de cómo sería el hombre con el ser humano, o sea, el hombre con los dinosaurios. No solo es eso, porque una de las cosas que hace tan genial esta serie es que el hombre, como hemos dicho, al no ser el culmen evolutivo en temas intelectuales, ves que muchas razas y muchas especies también tienen un tipo no solo de inteligencia animal, sino que incluso pueden llegar a formar sociedades, ¿no? Sin revelar mucho más. Entonces tienes como una etapa que podría considerarse una inflexión de una etapa a otra que no termina de estar, coge lo mejor de cada una y es lo que la hace tan interesante. Cierto, con lo cual aquí, bueno, de hecho llegan a salir criaturas que nunca han existido en nuestro mundo, ni antaño, ni, bueno, no sé, a lo mejor el futuro sí, pero vamos, técnicamente eso nunca se ha visto, pertenece totalmente al terreno de la ficción y de la fantasía, con lo cual, habiendo aclarado este punto, aquí lo que tenemos es una serie en la que vamos a ver una relación inaudita, a mí me parece muy inusitado todo lo que aquí ocurre. Una relación que, quizá aunque al principio tienen sus más y sus menos, acaba convirtiéndose en algo, para mí, muy original. De hecho, acaba siendo quizá lo mejor, ¿no? La manera de interactuar entre estos dos, como, bueno, se acaban respetando, pero sí es cierto que comprenderse, hay momentos en los que no se llegan a comprender, pero sí que vemos momentos de gran heroicidad, vemos momentos de gran complicidad, vemos momentos muy curiosos, ¿no? Yo creo que realmente el gran fuerte de esta primera temporada de Primal, de esta serie, es precisamente la relación que hay entre ambos, que realmente acaba dando un poquito, tiene un poquito de todo, incluso instantes, no solamente momentos duros, brutales, incluso gores en muchas ocasiones, sino también momentos de un humor así, bueno, muy particular, ¿no? O sea, aquí hay de todo, y esta relación que tienen el dinosaurio y el hombre y este cavernícola, a mí quizá haya sido lo que más me ha gustado. Pero ¿sabes por qué, Antonio? Porque no es la típica historia que nos han podido contar, por ejemplo, entre un caballero y un dragón o cualquier otro ser, en el que al principio tenemos nuestros roces y luego ya más o menos nos entendemos. Aquí se preocupa dentro de un poco de la irrealidad de ese mundo, es decir, oye, estás teniendo un contacto con un animal que no solo es que sea salvaje, sino que su especie no ha sido domesticada, ¿no? Y cómo a través de un hecho que ha sucedido en común a ambos, tienen que encontrar una especie de equilibrio de quién es el jefe de la manada. O sea, el ponerse a pensar, como dices tú, el revisitar documentales y ver un poco ese tipo de comportamiento animal, incluso dentro de ese comportamiento animal, la inteligencia que pueden desprender y a partir de ahí construir una relación. Que si te das cuenta, en los 5 episodios que son, que llevamos ahora, 3 se dedican exclusivamente a ellos, los 3 primeros, más o menos. Luego ya el cuarto es una historia un poco de, más o menos, para que te hagas una idea de cómo pueden ser las aventurillas en ese mundo. Y el quinto es ya una situación de cambio con un final de cliffhanger, vamos, prácticamente. Sí, ¿no? Y aparte que es una serie que no descansa, a pesar de que no haya diálogos, hay bastante acción, te enteras de todo, sabes los procesos intelectivos, emocionales de cada uno de los personajes, con lo cual sí, es verdad que no te hace falta diálogo, esta es la realidad. De todos modos, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. A lo mejor la estamos recomendando ahora porque me parece que para echar un rato está bastante bien. Son episodios de 20 minutos, como tú dices, pero se ven en un momento. O sea, realmente sabe a poco. Sí. Y además, como tengas una tarde tonta de estas, al final cuando te los comes de una sentada los 5 dices, pero ya, o sea, yo quiero ver más de este hombre. Es que tiene un poder de lenguaje visual y lo que dices tú, está tan bien medido el ritmo y todo, y es tan atrayente la historia que te están contando que es como, joder, o sea, te dan ganas de asaltar a Adult Swim y decir, dame los storyboards o lo que sea, necesito seguir comiendo más. Sí. Muy, muy, muy interesante. Sí, es verdad que tiene ese componente de que se... Es muy cafre. Sí. Sí, de acuerdo, sí. Pero no sé hasta qué punto, digámoslo así, esto es solo para adultos, porque yo sí que creo que un chaval, la que tenga, pues qué sé yo, sus 13 años, esto lo puede ver tan ricamente. Quiero decir, no es exactamente para adultos, sencillamente no es para los más pequeños. Vamos a dejarlo ahí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, porque es lo que comentabas también, ¿no? De nuevo, lo que dices, si un chaval es capaz de verse entre un documental de animales y apreciar que dentro de la dureza de la supervivencia al final es un ciclo natural. En esta serie, el pensar que lo principal es el gore y las escenas cafres y lo secundario es toda la trama que nos cuentan, es quedarse en la superficie o no entender bien el producto, ¿no? Incluso el saber venderlo mal. Yo creo que la violencia es un elemento narrativo necesario para llevarte a ciertos lugares, pero lo que pesa realmente es la relación entre estos dos personajes. Incluso se tratan temas en ese sentido adultos, como puede ser en un momento dado el tema del suicidio o la añoranza o prácticamente la pérdida de un ser querido, Pero yo creo que lo que dices tú, entre 12 y 13 años uno ya empieza a tener conciencia de ello, y sobre todo el tema de la violencia asociada al mundo animal sí podría encajarlo sin ningún tipo de problema. Yo la he visto en HBO, pero no sé si hay más canales por ahí. Tú has dicho que esto es de Adult Swim, o sea que entonces, ¿esto en un principio salió originariamente en qué plataforma? Pues entiendo que allí en Estados Unidos, en Adult Swim, yo he tenido que recurrir a artes mágicas y oscuras. Pero vamos, o sea, entiendo que tanto allí en Estados Unidos como aquí en España ha debido salir como contenido de pago, o sea, es decir, pues Vodafone o Movistar o cosas de estas que tengan contratado este canal. O sea, no es algo público que te lo puedan echar en Neox Kids o la 2 en la hora de horario infantil, no lo sé. Bueno, o sea, sí está delimitado. Bueno, ahora que ya con estos tiempos todo el mundo tiene o Netflix o Prime o HBO, bueno, pues en esta última es donde se puede encontrar. Vale, hay 5 episodios solamente, pero tú, ¿cuándo has dicho que caen los próximos 5? Se supone que han dicho que a finales de este año, entre octubre y noviembre de 2020. Todavía queda bastante. Porque lo que he leído en las entrevistas y tal, o sea, el propio autor, Genndy Tartakovsky, ha dicho que él quería hacer una miniserie, pero que esa miniserie estaba dividido como en 2 microtemporadas. O sea, esta primera que hemos podido ver, y además él ha dicho que ya estaban con los storyboards avanzados y todo de esta otra segunda, que supongo que serán otros 5, así que no sé. Pero bueno, es que tienen un lienzo tan amplio con este mundo que han planteado que nos podrían dar, si sigue el nivel que nos están mostrando, que sigan todas las temporadas que quieran, por favor. Bueno, pues Primal, esta serie de fantasía prehistórica, una cosa así, un descubrimiento de estos que puedes... Yo creo que si la gente lo quiere ver en un momento así suelto, pues yo creo que se estará haciendo un favor, sobre todo si uno lo puede ver en las condiciones más idóneas. Esta es la realidad. ¿Cuál ha sido tu momento preferido? Sin hacer spoilers y sin contarlo, tu instante que más te ha gustado. Tengo dos. Vale, pues venga, ¿cuáles son los dos? Mira, el tercer capítulo, todo el tema de la inteligencia relacionada con los mamuts, que me dejó loquísimo. Dije, wow, o sea, chapó. Y el momento final del quinto, que es un homenaje a los Ultimates de Marvel, tío. Me pareció brutal. Sí, bueno, no sé si tanto a los Ultimates como... Bueno, a un personajillo, sí. Es a un personaje de los Ultimates. Es un personaje de Marvel, eso está más claro que el agua. Vale, bueno, yo a lo mejor me quedo... uno de, ¿sabes qué pasa? Que a mí hay varios momentos que me hacen gracia. Hubo un momento... El momento... espérate que me encargo yo de que bajemos de la torre. No sé si... genial! Sí, el momento sí, Rappel, sí. Por decirlo así... Todos los momentos en los que realmente hay sacrificio de un personaje por el otro me hacen bastante gracia, pero yo creo que ese fue... Además, es un episodio que, sin saber muy bien a cuento de qué, empieza todo a trapo y es hasta el final. O sea, es un episodio completo lleno de... ¿No te dio de... la sensación en ese episodio, el cuarto, que era... A mí me pareció un homenaje a Mad Max Fury Road, tío, porque no paraban de pisar el acelerador y era pum, pum, pum, y peligro tras peligro, y el sensación de persecución. Eso a mí me voló la cabeza. Sí, puedo estar más o menos de acuerdo. Hay varios instantes así, en fin, memorables en esta serie. Quizás ese sea uno de los que más me recuerdo, aunque claro, para mí no voy a hablar de que sea el momento que más me gusta, pero uno de los que te impactan y te quedas, coño, esto es algo distinto, es lo que pasa en el primer episodio, de acuerdo, y que... permite que la situación con el protagonista se quede en ese punto en el cual, bueno, se va a quedar para el resto de la serie, ¿vale? Porque él está en un punto de su vida y de repente pues su vida va a cambiar. Pues lo que ocurre ahí es como muy fuerte. Bueno, señor Jim Burr, recomendación realizada. Está claro que no todas las veces vamos a poder hablar de productos así, en estas condiciones. La verdad es que aquí nos sobraba un huequecillo, así que hemos dicho, bueno, pues vamos a meter esto para recomendar, más que para analizar y profundizar. Está claro que si la gente quisiera que hiciéramos un dossier en condiciones con todo lujo de spoilers, esto ya habría que reclamarlo, pedirlo, y claro, cuanto más lo pidan, pues más casos podríamos hacer. Pues claro, obviamente estamos hablando de una serie que muy poca gente, por lo que yo he estado viendo y por lo que he podido hacer ahí un sondeo breve, no da la sensación de que tanta gente la haya visto como debería. Ahora bien, pocas críticas negativas recibe, ¿eh? Ninguna, o sea, no he visto ninguna. Y mira que me he metido en medios, incluso se llegó a hacer algunas modificaciones y se presentó como película en no sé qué festival de animación en Estados Unidos y otro europeo, y la crítica fue apabullante. Es decir, es que la propuesta de narrativa como la plantea, con el ritmo trepidante y sobre todo el carisma de los personajes, es que muy, muy gafapástico tienes que ser, muy Mina Morales, como para no entrar dentro de lo que te están vendiendo. Muy bien, señor Jim Burr. Un abrazote. Pues nada. Otro para ti y para la audiencia. Realmente la vía de contacto ideal es nuestro correo, orbitaendor@gmail.com. Allí te atenderemos como mereces. Recuerda, orbitaendor@gmail.com. Te esperaremos. Iba siendo hora de que Lovecraft se pasara de nuevo por aquí, por la órbita de Endor, por estos oscuros rincones del horror cósmico. Y bueno, como suele ser habitual, pues tengo por aquí a mi sectario preferido, el señor Rafa Pajis. ¿Qué tal? Pues nada, aquí tan zumbados como siempre, adorando dioses extraños y gilipolleces varias. A tus pies. A mis pies. Yo soy aquí el dios exterior. Y tenemos aquí pues a un primigenio de primera categoría, como es el señor Coronel Kurtz. Hola, ¿qué tal? Y no sé qué decir de él, Ricardo García. Pues nada, el ratón de biblioteca, lo puedes decir, ¿no? Para el que le gusta estar en la biblioteca buscando esos libros arcanos. Dejémoslo así. Pensé que te iba a decir el cabrón negro de los mil hijos. Bueno, cosas peores me han llamado, no vamos a engañar. Bueno, vamos a ver, hoy hablamos aquí de Whisperer in Darkness, el que susurra en la oscuridad, o el susurrador en la oscuridad, depende de la traducción. Yo normalmente lo suelo contar por ahí como el que susurra en la oscuridad, y la verdad es que es uno de estos relatos de Lovecraft que yo siempre le he tenido muchísimo cariño. Una de estas historias muy, muy, muy lovecraftianas, con un misterio por ahí de fondo, incluso con un carácter epistolar en algunos momentos muy concretos. En fin, siempre me ha hecho mucha gracia. Era una de estas cosillas que yo digo, este de relato no es del que todo el mundo habla, no es tan popular quizá como Una sombra sobre Innsmouth o como Unas montañas de la locura, pero este está bien, este merece la pena traerlo por aquí. Ahora ya empezamos a meternos en estos relatos, ¿no? Ya los relatos que nos quedan son los que son buenos, pero quizá no sean tan populares, pero hay que darles una oportunidad porque son 100% los cristianos. Y este era uno de los que a mí más gracia me hizo. Entonces, a mí me gustaría saber si vosotros lo tenéis entre vuestros preferidos, cómo lo habéis leído ahora en esta ocasión, si os ha hecho más o menos gracia, si ha envejecido bien. En fin, ¿cómo son vuestras sensaciones ahora y con respecto a lo que habían sido hasta este instante? Yo ya os digo que para mí sigue siendo uno de mis relatos predilectos entre los 5 primeros, y lo he vuelto a disfrutar un montón, sabiendo obviamente ya al final pues no te sorprende nada, aunque este es un relato que tú te lo ves venir. También tengo que decir que predecible es un rato, pero esto en Lovecraft tampoco es especialmente... No se puede hablar de fallo porque Lovecraft es predecible ya de por sí, pero este que lleva ahí... ya te sospechas que hay un punto de la historia donde dices, no vayas, hijo mío, no vayas. Pero bueno, Coronel Kurtz, ¿a ti qué te parece? A mí me gusta este relato, y de hecho ahora al releerlo, que hacía tiempo que no lo leía, me he fijado en otras cosas que no parecen nucleares en el relato, pero que me parecen interesantes, y alguna, incluso aunque sea de pasada, me parece que ahora, por productos muy recientes, están de moda e incluso están expandidos, ¿no? Pongo dos ejemplos. Cuando, por ejemplo, en el relato está esa discusión entre escépticos y amantes de las leyendas, y y cómo se combina eso con la existencia de pruebas y sobre las leyendas hay una base real. Bueno, esa discusión casi sempiterna del mundo del misterio, de los conspiranoicos y de los escépticos, está en una parte de este relato. Y hay un momento, aunque se cita de pasada y no está en lo nuclear del relato, está el tema del entendimiento con unas inteligencias exteriores. Cuando se habla, por ejemplo, es cierto que como excusa de que todo ha sido un problema de interpretación por el lenguaje alegórico, que esto claramente ahora me ha recordado a lo que plantea, por ejemplo, La Llegada. A ver, yo la verdad es que nunca lo he tenido en mi top 3, a lo mejor, pero sí que es clarísimo que este es uno de los grandes relatos de Lovecraft, porque vamos, es Lovecraft estándar en estado puro, o sea, tiene todos los ingredientes clásicos suyos, ahora los iremos viendo, y este cumple absolutamente con eso. Sí que es cierto, claro, yo también ahora con una lectura adulta, porque llevaba tiempo sin leerlo, tiempo es años, añitos llevaba ya sin leerlo, sí que es cierto que esta vez con un ojo un poco más crítico le he encontrado algunos defectillos que no tenía yo tan frescos, ¿no? Y me ha fastidiado un poco encontrármelos aquí. Sin embargo, por otro lado, pues también tiene dos momentazos, que ahora llegaremos, que a mí me parece, de esos que traigo, de esos que traemos aquí siempre, ¿no? Donde yo digo que Lovecraft es que se pone la chistera, saca pecho, y por eso este tío ha pasado a la historia. Luego citaré cuáles son esos dos momentos para mí. Y luego, aparte, pues Kurz acaba de citar dos debates que están ahí en este libro y que son vigentes, y yo añado uno más, y es, bueno, ¿hasta dónde está un científico dispuesto a llegar por la ciencia, ¿no? Y eso Lovecraft lo trata mucho en muchos relatos cortos, pero en este también, ¿no? Este protagonista que tenemos aquí en varios momentos se plantea, bueno, ¿me voy a otro mundo? ¿No me voy? ¿Esto que me plantean me merece la pena o no? Y a mí me parece también un debate interesante que cualquier científico que ponga mínimamente su vida en riesgo, yo qué sé, bajo el mar, en un volcán, tal, pues es una situación que hoy día se sigue dando, ¿no? Y me parece que esas dudas, ¿no?, del científico ante el sigo adelante o me planto, pues las trata muy bien en este relato, ¿no? Eso me llama mucho la atención, cómo sigue así de vigente, ¿no? Y bueno, pues por supuesto muy, muy disfrutable, como siempre, con una extensión suficientemente extensa para ser rico, pero no muy larga para que no te canses. O sea, un muy buen relato también, vendible como relato de entrada para cualquiera, ¿no?, que quiera conocer a Lovecraft. ¿Y tú, Ricardo? Pues a ver, yo al igual que Pagis, hacía bastante tiempo que no lo leía y me ha sorprendido sobre todo dos cosas que no recordaba tanto. La parte epistolar me ha gustado mucho, me ha retrotraído a otro tipo de novelas y me parece que está muy bien construida, porque te va transmitiendo perfectamente lo que ocurre y en ese momento que tú ya has anticipado un poco, te está dejando bastante claro lo que está ocurriendo en la granja de uno de los protagonistas. Y sobre todo me ha gustado mucho el tono de ciencia ficción que tiene, porque realmente es un relato muy, muy de ciencia ficción, en el que los mitos incluso me han parecido que se meten un poco para dar color, pero no son el grueso de lo que él quiere contar, porque los Migou, en el fondo, son una de esas criaturas que tienen más de alienígena que de criaturas de los mitos. Y a mí es un elemento, que yo soy un gran aficionado a la ciencia ficción, que me ha vuelto a sacar la sonrisa, ¿no? Y a mí me parece que este relato, pues como hemos dicho ya aquí, tenemos varias cosas con las que vamos a poder ir tirando del hilo y poder comentando que lo hacen bastante, bastante curioso, novedoso o incluso actual. Fíjate que yo cuando lo leía pensaba precisamente en esto que acabas de decir, ¿no? Hay por momentos que este es un relato de invasión alienígena encubierta y de abducciones, o sea, claramente. Entonces sí que en ese sentido puede parecer más ciencia ficción que horror mitológico, ¿no? De hecho, a los aficionados al juego de rol de La Llamada de Cthulhu, en una de sus variantes que se llama Delta Green, que es jugando en la edad moderna y con teléfonos móviles y todas estas cosas, a los Migou se les llama los grises porque en algunos momentos adquieren ese aspecto y son los responsables de las abducciones, con lo cual, mira, eso que te ha recordado a ti, pues se lo ha recordado también a mucha otra gente y sobre todo a los aficionados al juego de rol. La verdad es que los Migou estos, o los hongos de Yugoth, son quizá la criatura que se ha asociado a más mitologías, aunque poco tienen que ver, quiero decir, tú los ves y son como avispones de 2 metros, son como muy insectoides, ¿vale? No les ves tú fabricando con esas pinzas alta tecnología, pero lo hacen. Y se supone que aquí en el relato estos son los seres que en el Himalaya se confundieron con el Yeti, con el abominable hombre de las nieves. Y es como, ¿puedes confundir a esto con un típico primate blanco enorme de 2 metros? ¿Y esto es un insecto, por Dios? Sí, es un poco chocante eso, pero yo creo que también si tú haces un poco el seguimiento de lo que es el momento de escritura de Lovecraft, más allá de que este relato ya está en el último tercio de su carrera y ya tiene un estilo muy asentado, cae en una época en la que el tema de los Migou le está dando fuerte, ¿no? Del 27 al 30 escribe esos sonetos titulados Los hongos de Yugo, luego los utiliza en este, iba a decir relato, mucha gente lo califica de novela corta, y en el siguiente, que es el que ya tratamos, en Las montañas de la locura, que también aparecen y son las mismas criaturas, aunque, como dices tú, no las confundirías con el Yeti, sobre todo con esas alas, con ese aspecto de cangrejos. No creo que nadie que ha definido al Yeti en uno de los avistamientos haya visto ni esas alas que se supone que son para volar en el éter, ni esas pinzas de cangrejo. Por eso me llama tanto la atención. Pero bueno, los Migou siempre han sido uno de estos seres de la literatura lovecraftiana que tienen como más... Se les puede sacar mucho partido a esto, sea la gran raza de Yeti. Yo creo que es de... Al tener ese componente quizá como menos animalesco, menos bruto, menos salvaje, ¿no? Porque a fin de cuentas un primigenio llega, te arrasa con su telepatía mental superpoderosa y con su gran poderío físico. Pero estos son los que fabrican cachivaches y, bueno, te pueden... En fin, complicar mucho la vida o no. En fin. Pero tampoco luego acaba pasa de que... otra cosa. Pasa otra cosa con los Migou estos. Para mí han sido los Migou, no los Migou toda la vida. Yo esto, como sabemos que vale cualquier pronunciación, pues para mí son los Migou, perdonadme. Los Craft en este relato los establece muy bien, los detalla mucho, los describe, nos habla de lo que son capaces. Y es de estas criaturas que Lovecraft deja también establecidas que prácticamente no se ha añadido nada nuevo a posteriori. Que mira que sabemos que Lovecraft creó escuela y vino mucha gente detrás y añadió a su mitología lo que hizo falta, pero los Migou con este relato quedan absolutamente establecidos y prácticamente es que no se les añade nada nuevo, ¿no? Con lo cual es otra de esas cosas que él deja hechas y muy bien hechas y nadie le ha llegado a toser, ¿no? Así como otras cosas, pues te las nombra, ¿no? Y luego vienen otros detrás y ya te la desarrollan, pues esto lo deja hecho y muy bien hecho, ¿no? Y además que a diferencia de otros seres, otras criaturas que son indefectiblemente malvados, o sea, si te encuentras con ellos vas a tener problemas, te van a matar, destruyen a las demás formas de vida y el hombre pues va a sufrir las consecuencias sí o sí. Estos son como más neutrales, puede que te hagan el mal, de acuerdo, para que nos entendamos, o puede que no. Yo los veo un poco más neutrales dentro de que son egoístas y van a lo suyo, y que obviamente al ser una civilización superior pues ya sabes cómo se comportan con las civilizaciones inferiores. Bueno, pues está claro que fiables no son, buenos no son. Al final, un poco la lectura que sacas en este relato es que acaban siendo perjudiciales, obviamente, pero tampoco los veo tan sumamente negativos de esto, y aparte, tampoco acaban de quedarse bien claras las intenciones del porqué. Claro, o sea, sabes lo que van a hacer, claro, exactamente, sabes lo que van a hacer con ellos, pero no sabes el porqué o el para qué. Con lo cual es como que, no sé, está todo imbuido dentro de un gran misterio. Son buenos no son, pero no es esa negatividad, esa maldad. O sea, con esto se puede más o menos regatear, para que nos entendamos. Es una forma de vida lovecraftiana que, bueno, todavía tienes una oportunidad con ellos. Porque es que creo que hay criaturas de los mitos que no puedes evitar, pero estos Migou realmente lo que vienen a la Tierra, y te lo dejan bastante claro, es en busca de ciertos minerales. El problema es que nos cruzamos en su camino y ahí es cuando empiezan nuestros problemas. Pero si no nos hubiéramos cruzado en su camino y ellos se molestan bastante en estar en zonas aisladas donde haya, que sean de difícil acceso, donde tengamos poco contacto con ellos, al final su objetivo realmente es obtener ciertos recursos. Luego ya, cuando vemos todo lo que hacen con los humanos, cuando nos cruzamos con ellos, ahí es donde empieza el misterio, ¿no? De la ambigüedad de qué es lo que realmente quieren hacer. Claro, ahí lo que pasa, Ricardo, es que eso que tú dices, que es lo que dice el propio susurrador en la oscuridad, hay que ver qué credibilidad le damos, porque También en otro relato de Lovecraft se establece que estos han ocupado medio planeta Tierra en un momento dado de la historia de 1 millón de años, tengo las fechas por ahí, y ahora quedan 4 reductos mínimos de por ahí escondidos, ¿no? Entonces, ¿están así porque no quieren molestarnos o porque no les queda más remedio, ¿no? Porque en realidad son una raza que es muy inteligente y lo que haga falta, pero tienen un problema logístico muy serio, que no se pueden alimentar con nada de lo que hay aquí, tienen que traerlo de fuera, y luego todas esas alas que tienen, pues solo las pueden usar en el éter, no en nuestra atmósfera. O sea, en realidad, eso, a mí me parece que la clave de este relato está aquí, ¿no? O sea, todo eso que el susurrador en la oscuridad lo dice para camelarse al protagonista de la historia, o realmente le está diciendo la verdad, ¿no? Claro. Somos buena gente, estamos aquí de visita, no queremos problemas, somos tus amigos. Esa es la cuestión y la gracia de este relato, ¿no? Sí, pero yo creo que eso precisamente, y yo entiendo que es voluntariamente realizado así, es ambiguo, porque toda la sensación que tienes durante el relato, en ese intercambio epistolar, es que son una amenaza, pero son una amenaza que realmente no va a saco. Por eso cuando se pone sobre la mesa el hecho de todo ha sido un error, en realidad no son mala gente, quieren un intercambio, todo eso que en el fondo está hecho para engañar al protagonista y el propio autor te lo deja claro así, es sólido, es creíble, puedes pensar que es cierto. Y cuando acaba el relato te puedes quedar también precisamente en eso. Por eso es totalmente ambiguo. Lo que sí hace el autor es posicionarse desde el punto de vista del protagonista, de Wilmar, que cuando termina el relato está realmente asustado por el hecho de que se haya descubierto Plutón, que es Yugot. Entonces, en el fondo el autor sí te está diciendo que es una amenaza, pero tú perfectamente puedes ver que todo lo que han dicho que quieren, que es un intercambio provechoso con los humanos, cuando estos finalmente los descubran, es así. Así es. Bueno, pues si queréis nos metemos ya directamente con este relato de Lovecraft. Yo por lo que tengo aquí que he podido encontrar, aquí Lovecraft está completamente on fire, esto lo escribe en el año 30, que es cuando ya Lovecraft tiene su mitología bastante bien formada, esto ya tiene su... Está construido, ¿vale? Todavía habría que pulir algunas cositas, pero aquí ya los mitos se han empezado a desarrollar, se han metido, ya está el círculo de Providence, con lo cual ya hay otros autores que han añadido mitología. En este mismo relato, además, Lovecraft le hace un gran favor a muchos de sus compañeros de los mitos, porque cita a otros muchos monstruitos que fueron creados por algunos otros de sus compañeros y amigos en esto de lo literario, porque sale Sazodhua y algunos otros por ahí que no fueron creados expresamente, ¿no?, por el propio Lovecraft. Y bueno, digamos que según parece lo escribe en 3 días. Es que fíjate cómo de on fire debería estar este hombre, que entre el 24 y el 26 de septiembre lo escribe del tirón. Zaska, ya sabéis que en estos momentos él era una de las firmas más importantes de la revista Weird Tales, con lo cual, pues esto, él recibía encargos constantemente. Tú, Lovecraft, mándanos todo lo que quieras que te lo publicamos. Esto se publica, pues, en agosto del 31, en el volumen 18, el número 1 del volumen 18 de Weird Tales. Y bueno, pues, según parece, cobró por él la cifra en dólares. Ahora nos parecerá un poco ridículo, pero bueno, fue la mayor suma que Lovecraft conseguiría en su vida por un relato, ¿no? En otros tiempos habíamos dicho que era la cifra mayor que había conseguido hasta la fecha, pero ya después de esto no consiguió nada superior a los $350 que le pagaron por este The Whisperer in Darkness, con lo cual, bueno, pues una especie de hito literario, ¿no?, en la vida del bueno de Lovecraft. Además aquí ya tiene un estilo, o sea, yo he leído varias, he tenido la mala fortuna de tener que pasar por 2 traducciones diferentes y me han chocado algunas cosillas, ¿no? No voy a decir quién ha traducido mejor, en mi opinión, o qué traducción me ha gustado más, pero joder, o sea, aquí tenemos un problema con lo que tradujo en su día Alianza Editorial y lo que luego, pues, las diferentes editoriales, porque ahora, al no tener esto derechos de nada, lo puede publicar cualquiera. Pero vamos, la traducción de Valdemar era muy diferente de la Alianza Editorial. No voy a decir cuál me gusta más, pero sí es verdad que he tenido que cambiar de porque me he ido moviendo por ahí, tenía una edición más de bolsillo. Y luego en casa me ponía con el libro gordote de Petete, de Valdemar, y ha sido como que, joder, o sea, me sacaba mucho el pasar de un traductor al otro. Pero bueno, sí es cierto que para mí este es uno de estos relatos que es, le ha dicho Pagis, que era 100% Lovecraft. Aquí además está en forma, está totalmente inspirado, está entregado por la causa, los mitos ya le tienen completamente obsesionado, y este relato yo lo encuentro con muy vivaz. Ya hemos dicho que son tres partes, tres giros, si no lo hemos dicho lo decimos ahora, pero a lo mejor lo hemos dicho fuera de micro, creo recordar. Bueno, pues lo decimos ahora, tiene como tres partes bien significativas y diferenciadas. No tiene ningún punto flojo. Hay algunos relatos de Lovecraft que quizá hay algún valle ahí donde te puedes aburrir un poco más. Me da la sensación de que, o sea, este relato es un tiro de principio hasta el final. Me ha encantado, me ha encantado nuevamente. Cada vez me gusta más, y ahora como lo he leído ya con un, digamos, no solo para disfrutar, sino además con la idea de analizarlo, pensaba que a lo mejor se me iba a caer por algún lado, que se me iba a voltear. Pues no, creo que sigue siendo un relato 100% eficaz. ¿Qué decís vosotros? Runa, con tu permiso te voy a matizar un poquito las fechas que has dado, porque las que yo manejo en realidad no fue que lo escribiera en 4 días, sino en 8 meses en realidad. Él empieza el 24 de febrero y termina el 26 de septiembre. Y lo que hace esta revista que tú has citado, Weird Tales, es publicarle... Cierto, vale, te doy la razón, lo he leído completamente mal. No pasa nada, se lo explicamos a la gente. Está publicado en 8 partes porque era de estas revistas que publican relatos seriados. Entonces un mes te publican el capítulo 1, al mes siguiente el capítulo 2. Entonces esto tarda 8 meses en publicarse, que son los 8 meses que él se toma para escribirlo. Y le pagan $350 por publicación, que en total, pues si multiplicamos, son más de $2,000. Un verdadero pastizal para lo que él... solía cobrar por estas cosas, pero vamos, tampoco creo que esto sea lo más importante. Respecto a lo otro que decías del ritmo, yo completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Ya he dicho que este seguramente no sería mi top de relato, pero en cuanto a ritmo y a tenerlo bien medido, sí que posiblemente sea uno de los que los Lovecraft saca mejor nota, ¿eh? Quizá el inicio, cuando está contando todo esto de las inundaciones y tal, yo me quedo pensando, bueno, no sé hasta qué punto este contexto... me resulta más o menos útil, importante. No sabes muy bien dónde quiere llevarte, ¿no? Porque luego el resto del relato no tiene mucho que ver ya con todo eso. Pero pasado ese inicio, sí que es cierto que no tiene ni una página de desperdicio, a mi juicio, ¿eh? Sí, bueno, yo sí que diría que, aunque tiene 3 partes, estoy de acuerdo. Todo, y cuando has dicho antes que este es un ejemplo típico de cómo escribía Lovecraft, todo sigue un poco su forma de hacer. Para empezar, todo es epistolar, o sea, tú, y empieza como ya vimos en Las montañas de la locura, y como también ocurre en otro relato, con un protagonista que te está dejando por escrito el relato de unos hechos sorprendentes, misteriosos, y en el mayor de los casos que suponen una amenaza, y en esa escritura va siempre haciendo algo, y es hacerte lo que ahora diríamos pequeños hype, ¿no? Te va anticipando cosas que te va a contar luego, como para ponerte anzuelos, ¿no? Te anticipa que va a pasar algo, pero no te cuenta exactamente qué. Te pone el cebo en plan, y esa noche pasó algo tremendo que me hizo cambiar de opinión, y luego te lo cuenta. Eso es muy típico de Lovecraft y está escrito aquí. También eso le obliga a hacer ciertas trampas, porque si está haciendo un relato que va a entregar ficticiamente al lector, en ese mismo relato introduce cartas de gente que se cartea con él y las transcribe tal cual. Eso lo tiene que justificar, y utiliza una justificación sensata diciendo: he leído tantas veces esas cartas que las puedo transcribir sin error, porque además las recuerdo perfectamente por cómo me impactaron y por las veces que lo he leído. Con lo cual ya ves que el propio autor está justificando que hace trampas. Lo mismo cuando transcribe, por ejemplo, el contenido del disco de cera. Utiliza el mismo argumento: lo he escuchado tantas veces que soy capaz de reproducirlo. Se está justificando. Y esto en principio podría ser una pega, que todo fuese un relato de un testigo directo mezclado con intercambio epistolar, pero creo que al final es suficientemente dinámico para que tú en determinados momentos sientas angustia por lo que le puede estar pasando a Clay o lo que le puede pasar a Wilmar, aunque como estás leyendo su texto, al que ya sabes seguro que va a salir vivo es el propio autor de esta carta con la que empieza, ¿no? Es que en este relato yo creo que el que se publicase por entregas capítulo a capítulo en Weird Tales hace que Lovecraft lo escriba, como tú bien has adelantado, con, dejando una serie como de anzuelos, de anticipaciones de lo que va a ocurrir en los siguientes capítulos, y se plantea muy bien esa estructura del relato, que quizás en otros los escribe más de seguido y los escribe más pensando en el conjunto y puede hacerlo de otra manera, pero aquí todos esos fallos que habéis comentado, que no son fallos, son justificaciones, acaban funcionando muy bien por, precisamente porque está muy troceado el relato para que funcione en una entrega mes a mes, que supongo que es como se publicaba en Weird Tales. A mí me parece que eso también es, forma parte de lo que hace que el ritmo funcione muy bien, ¿no? Que el ritmo fluya bastante bien, y al final es que cada parte del relato, cada capítulo, funciona un poco como un ente en sí mismo que te hace anticipar el siguiente. Yo creo que eso es algo que Lovecraft a estas alturas de su carrera ya tenía bastante dominado, y que aquí, pues mira, como hemos dicho, estaba en uno de sus puntos álgidos de su carrera, y yo creo que está, utilizando una expresión más moderna, diríamos que está enchufado cuando está escribiendo este relato. No, puestos a sacarle aquí, ya que hemos sacado estas pequeñas peguitas, voy a poner yo la mía también encima de la mesa y ya nos la quitamos de en medio. Y es que también es otra cosa muy, muy, muy típica de Lovecraft. Bueno, serían dos pequeños detalles. Primero, con las descripciones de los personajes, que es parco es poco. O sea, prácticamente del protagonista no sabemos nada, prácticamente ninguna descripción. Sabemos su profesión y que tiene un Necronomicon por ahí en un armario. Y de la que leí este, sabemos que tiene barba y que está, vamos, que tiene el pelo blanco. O sea, no sabemos nada más. Esas son las descripciones. O sea, prácticamente ridículas. Aquí no tienen ni personalidad ni tienen prácticamente de nada. Y la otra grandísima pega que yo le pongo a este relato es que en algunos momentos te está pidiendo a gritos que dialogue y no sabe dialogar Lovecraft. Es una lástima, pero es así. O sea, da unos monólogos excelentes. Aquí los personajes te sueltan parrafadas de páginas y páginas y páginas hablando ellos solos, y seguramente eso en una narración más moderna o con otra técnica pues se hubiera convertido en diálogos en los que alguien explica algo y recibe una réplica y hubiera funcionado de otra manera, ¿no? Lovecraft, ya sabemos que los diálogos no eran lo suyo y las descripciones tampoco, y hasta en eso este relato es así de típico, ¿no? De él, tal cual. Sí, pero lo que dices en parte se salva por el propio contenido de las cartas. Ahora es evidente que no estamos acostumbrados a un intercambio epistolar, pero en la época en la que vivía Lovecraft esto era muy, muy normal, ¿no? Y esta correspondencia ficticia que tienen Albert Wilmar y Ackley la pudo tener Lovecraft con cualquiera de sus amigos o de gente que le pedía algo, ¿no? Y en esa redacción de las cartas, aunque no hay diálogo, sí hay por lo menos una exposición suficientemente interesante de los acontecimientos. Es decir, entiendo lo que dices y es cierto que es poco descriptivo, pero por ejemplo, cuando Ackley manda una descripción epistolar del asalto de su casa, te lo puedes imaginar perfectamente y creo que sí que tiene fuerza. Evidentemente, te faltan todos esos diálogos que tú pondrías en una película si adaptases esto, ¿no? Los diálogos de Ackley con el granjero Brown que lo acosa, los diálogos de Wilmar con el encargado del tren que perdió el paquete, bueno, esas cosas, pero no creo que sea tampoco un demérito del relato. Sí que diría que el relato lo que es poco original, en el sentido de que todo lo que utiliza ya había sido escrito, incluso eran ideas que estaban ya muy presentes, ¿no? Quiero decir, H.G. Wells ya había escrito su Guerra de los Mundos, y esto tiene algo de eso, de conquista de razas en la Tierra, y el hecho de tener cerebros en tarros que estén vivos tampoco es una idea original de Lovecraft, ni siquiera la de ponerle aparatos para que esos cerebros contenidos en tarros o en cubetas se puedan expresar. Incluso eso está vinculado con la idea aquella que comentamos cuando hablábamos de Matrix, de todo lo que son las teorías del científico loco, de si todo lo que es nuestra realidad podría ser en el fondo algo que estamos creando cuando en realidad no estamos en la realidad, sino que somos un cerebro dentro de un frasco. Bueno, esas son ideas también antiguas que se han trabajado mucho, pero con todo eso creo que el relato sigue teniendo mucha, mucha fuerza. Es curioso también, si alguien va a ver la revista Weird Tales de agosto del 31, que no ocupa portada. La portada es para Tan, el hijo del tigre, y Lovecraft se queda en la portada, en la parte baja, con otros autores, porque esta revista incluye una serie de relatos, no incluyen uno, sino incluyen trozos de varios y además de distintos estilos. Bueno, por lo que se ve, en ese momento el que pegaba fuerte es esa especie de Tarzán que se llama Tan, hijo del tigre, y ahí lo puedes ver en la portada montando un elefante rampante y disparando con un arco a una especie de tigre, mezcla tigre-jabalí, que es bastante extraño. Bueno, pues si queréis nos vamos metiendo ya directamente en el relato, vamos a ir narrando y deteniéndonos poquito a poquito en estos dos giros que hay, en estos tres tercios de los que se compone el relato, a no ser que queráis en este punto añadir algo más. Nos metemos ya directamente con el que susurra en la oscuridad. Venga, adelante. Venga, vámonos a meternos, porque aquí la historia va a arrancar con en esta localidad de Vermont, donde sí que hubo unas inundaciones en el año 1927. Esto puede inspirar a Lovecraft para escribir en este relato que en los ríos, cuando se desbordaron un poco y demás, según esta historia, insisto, las aguas pues empezaron a arrastrar varios cuerpos extraños, ¿vale? Hubo varios avistamientos como de criaturas deformes desconocidas, ¿vale? Que luego se descomponían muy rápidamente, pero que ya había habido testigos, había habido avistamientos de estos cadáveres rarísimos, ¿de acuerdo? Que luego no se podían analizar por esto de que se descomponían rápido. Bien. A partir de ahí, claro, después de este tipo de avistamientos se disparan montón de teorías alocadas donde, en fin, las leyendas de esa zona apuntan a que ya por ahí viven criaturas extrañas que posiblemente vengan de otros mundos con actitudes sospechosas y demás. Claro, entra el protagonista de la historia, que es el profesor Albert Wildsmarth, en todo este asunto porque él va a ponerse a escribir en algunas publicaciones locales pues algunas hipótesis suyas de corte escéptico al respecto de todo esto, que para él no dejan de ser, en este punto de la historia, son supercherías, hay que ser muy prudente con estas historias, le encantan todo este folclore, pero la verdad es que no hay que tomárselo muy en serio, ¿vale? Así que, ojito con esto. Y claro, estos artículos van a servir para que reclame la atención de otro señor, que se llama Henry Ackley, que sí que vive en una granja precisamente en esa zona, en Vermont, que se va a poner a cartearse con él, diciéndole, ojo, esto de leyendas, nada. Claro, si Wilmarth hablaba de que no había pruebas de nada, este señor le dice que sí que tiene pruebas más que suficientes y que él ha sido no solamente testigo, sino que está siendo damnificado por esta verdad, una terrible verdad típica lovecraftiana, como suele ser común en los mitos, una verdad que el ser humano no debe conocer, que no está preparado para saber y que estaría dispuesto a ponerle al corriente. Luego ya entraríamos en el punto epistolar de este relato, creo que ese ya sería el segundo sector, pero en este primer sector nos habla de todas estas leyendas desde un punto de vista como muy lejano. Está claro que el protagonista, que habla en primera persona, no se toma todo esto muy, muy a pecho, ¿no? O sea, le gusta, le interesa, le llama la atención, así que es un hobby para él, pero no le da ninguna importancia. Sobre este arranque, comentarios, niños. Yo no me atrevería a decir tanto como que no se lo toma en serio, o sea, no se toma en serio todo lo que ocurre a raíz de las inundaciones de Vermont, todo el tema de los avistamientos, de los cuerpos y tal, pero porque él siempre lo está achacando al folclore, que es uno de sus áreas de estudio, y él siempre intenta racionalizar desde un punto de vista científico de dónde vienen todas esas leyendas del folclore intentando explicarlas, ¿no? Entonces él coge un poco la posición del científico escéptico, como hemos comentado anteriormente, e intenta justificar de una manera científica, basándose en la historia y en el folclore y en la realidad, que todo esto le recuerda a muchas otras historias que él ha investigado y que ha estudiado, y que en el fondo todo tiene como una especie de origen común. Lo que pasa es que luego todo en ese intercambio epistolar, que es cuando empieza a surgir toda la historia de que los Migou también han sido avistados en el Himalaya y que hay como puntos comunes en el globo que te narran la misma historia con algunas ligeras variaciones, es cuando él tiene que empezar a justificar todos sus argumentos, y esa es la parte que quizás, como ha comentado Pagis, se te puede hacer un poco densa. Y sobre todo te está despistando porque no sabes a dónde va a parar. Pero yo creo que lo que está haciendo es plantarte bien, bien, de una manera bastante clara, cómo es Wilmarth, cómo piensa y cómo se está enfrentando a esta polémica que ha surgido, que en un momento dado veremos cómo poco a poco le va llevando cada vez más tiempo, se va metiendo más en esa historia y va cambiando un poco su forma de pensar. Porque luego es curioso también que Ackley realmente te comentan que no es un estudioso, que es alguien que le escribe y sin embargo empieza a tener un intercambio epistolar con él de una manera un poco diferente. No parece que su intención sea desacreditarle directamente, sino intentar convencerle de que todo eso que le está contando pues tiene su justificación en el folclore, en las leyendas, que suele tener algún punto de realidad, pero que en el fondo, a lo largo de la historia, pues se ha ido transmitiendo con la tradición oral. Y sin embargo, al ver las pruebas que le está transmitiendo Ackley, pues pasa un poco a pensar que quizás esta persona, que en un primer momento parece que está un poco loco, pues que puede tener un cierto punto de razón, ¿no? Entonces yo, a mí toda esta parte sí que me parece que es necesaria, sobre todo para que entendamos a Wilmarth, más que para plantarnos un contexto que, como hemos dicho, no deja de ser de que en unas inundaciones en Vermont pues han aparecido una serie de criaturas que han desatado un debate científico a nivel de, supongo que de las revistas de la época, no recuerdo exactamente, creo que sí, que él comentaba que había empezado a intercambiar comunicaciones con otros estudiosos. A ver, mira, en este arranque vemos otra de las características que tenía Lovecraft en todos sus relatos, y es mezclar cosas que son reales con cosas que inventa, hasta tal punto que en un momento determinado pueden ser indistinguibles, desde luego lo eran para un lector de la época, ¿no? Cuando habla de las inundaciones en Vermont, efectivamente, hubo unas en el 27, el relato está ambientado en el 28, pero es que las hubo en el 24, en el 36, porque es una zona que ha tenido muchísimas inundaciones, por lo tanto ahí ya te está dando un punto de realidad. Cuando te presenta las leyendas de la zona, te las presenta como propias de los indios Penobscot, de la zona de Maine. Los indios estos existen. Lo que pasa es que sus leyendas no cuentan lo que dice él. Él cuenta la leyenda que le interesa. Pasa lo mismo cuando habla de libros. Evidentemente, el Necronomicon, que lo cita, sabemos que no existe. Pero cita, por ejemplo, autores reales y libros reales. Cita porque le interesa, ya que está hablando de fenómenos anormales o poco habituales, a Charles Forth y su famoso libro de los condenados. Pero lo que hace sobre todo en este arranque es plantear la cuestión que he dicho yo antes al principio, ¿no? Es decir, hay unas inundaciones, aparecen una serie de cuerpos, hay gente que utiliza las leyendas antiguas y dice, y ahí hay muchas que son coincidentes, y de hecho hay gente que busca explicaciones. Lo dice Albert Wilmarth desde su posición de estudioso folclorista, que es lo que es, y te lo llega a decir en el relato. Dice, cuando hay cosas extrañas, que lo más normal, y él se posiciona, Albert Wilmarth, es que sean cuerpos hinchados por la putrefacción que están todavía descendiendo por el río, fruto de las inundaciones, cuando la gente encuentra esas cosas extrañas, si conoce leyendas, aplica ese conocimiento de las leyendas a esos cuerpos, que no dejan de ser cuerpos humanos hinchados, y te llega a decir, bueno, los que tengan origen celta están viendo aquí genios malignos y faunos, pero los que conocen las leyendas de los indios Penacop, y ahí ya aprovecha para contarte todo lo que quiere, pensará que son esas extrañas criaturas que cambian de color cuando hablan, que están recogiendo metales, te lo está contando ya todo. Y te está diciendo que viven en cuevas tapadas con piedras esféricas, y te apunta algo que va a necesitar luego para el desarrollo de su pensamiento. Es decir, y a partir del siglo XIX todas esas leyendas se han perdido por el paso del tiempo, y lo único que queda es un vago recuerdo que lleva a algunas personas a no acercarse a ciertos lugares, entiendes, que donde están estos seres extraños, porque los consideran insalubres. Es decir, se ha perdido el recuerdo de la leyenda, pero queda ese miedo como tradición. Y él, como folclorista, dice: esto mismo ocurre en otros sitios, hay una especie de protomito. Evidentemente, cuando él plantea esto, lo plantea, y es lo que acabas de comentar tú, Ricardo, ahora, para contrarrestar las opiniones en los periódicos de gente que dice que son cuerpos extraños de seres venidos de otros mundos. Y él inicia un intercambio de debate en los periódicos, y ese debate lo lee Albert Wilmar y le escribe una carta diciéndole: yo entiendo los dos puntos de vista. Y dice: entiendo los dos puntos de vista porque yo de normal habría estado en tu punto de vista, habría sido un escéptico, pero yo sí creo, y yo sí creo porque tengo pruebas y estoy dispuesto a compartir esas pruebas contigo. Y ahí es donde se establece esa lucha siempre en el mundo del misterio, de los escépticos y los creyentes, y de cómo los creyentes dicen: vale, lo que yo cuento es leyenda, pero esa leyenda puede tener un origen antiguo en algo cierto. ¿Y cuál va a ser la forma de que alguno de los dos cambie de opinión? Las pruebas, y esa es la clave. Hasta que no haya pruebas, un escéptico no se va a convertir en un creyente, o no va a abrir su análisis a otro tipo de situaciones que no sea la de que estos son cuerpos abotargados que han caído por el río. De todas formas, me llama la atención el hecho de que los diarios en aquella época se podían convertir en como en foros de internet, ¿vale? Pero de aquel momento, ¿no? Tú ponías tus artículos, que a fin de cuentas no podía ser la respuesta a lo que otro habría escrito en un artículo anterior, y tras leerlo y releerlo tú tenías tiempo. Claro, aquí las cosas iban mucho más despacio, las respuestas obviamente no eran diarios que salían técnicamente, algunos diarios eran diarios de que salía uno cada día, pero todo iba mucho más lento, ¿no? No eran respuestas como los foros, sí, ¿no? En el que respondes pero a los 5 minutos, esto loco. Se fomentaba eso desde los propios periódicos, y eso es lo que hacía vender periódicos. Claro. Si tú llegabas a tener a dos intelectuales de prestigio, y eso en el mundo de la literatura y en España ha pasado mucho, que se están pegando borra todos los días en el periódico, la gente iba corriendo a comprar el periódico, a ver qué estacazo le ha pegado hoy este a este otro, o si se ha repuesto. Va en esta línea, ¿no? Y sobre todo no estábamos en los tiempos de ahora, en el que las publicaciones científicas son un negocio clarísimo. O sea, hay publicaciones donde tú pagas para publicar tus artículos científicos, y luego si alguien quiere responderte pues también tiene que pagar, con lo cual esta era la forma un poco que había a principios del siglo XX de realizar ese debate científico de cara a la opinión pública, porque tú no podías coger y levantar el teléfono a lo mejor y llamar a la Universidad de Londres y hablar con el científico de turno de lo que estabas descubriendo o de que no te parecía bien lo que había publicado, sino que tenías un poco esta forma, porque como bien habéis dicho, no había internet, todo era mucho más lento y todo era mucho más pausado quizás, ¿no? Te daba tiempo a argumentar de una manera un poquito diferente y no con la inmediatez que tenemos ahora. Bueno, y estaba la cosa mucho más razonada y no hablaba cualquiera, quiero decir, no tenías tu voz y voto. Normalmente este tipo de, vamos a llamarlos contertulios, por decirlo de algún modo, solían ser expertos en el tema a tratar. Sí, pero fíjate que en el lenguaje escrito siempre hay una ventaja porque es más reflexivo, que es un poco el problema de Twitter. La gente, más que escribir, habla. Y cuando tú hablas sin pensar, pues pasa lo que pasa. Cuando tú te sientas a escribir una carta para un periódico, y más en esa época, eres serio. Estás poniendo una cosa, la reescribes, ordenas tu pensamiento, dices, con esto me paso, o voy a ser más incisivo en esto otro. La escritura tiene siempre un proceso reflexivo que hace que el contenido de lo que emites esté más depurado. Desde luego, eso para mí creo que es muy, muy importante. Bueno, el caso es que este Ackley, como ya hemos dicho... Perdona, Rafa, adelante. ¿Me dejas que apunte dos cositas así de este tramo? Sí, sí, por favor. La primera, disculpadme si me repito en algo porque se me ha ido un minutillo la conexión. La primera, no quiero dejar pasar por alto porque, bueno, ya lo hemos dicho aquí, los Kraft aprovecha él siempre que puede para... pues para citar cosas de la realidad, él le gusta un poquito sacar pecho, ¿no? De todo lo que está en boga en ese momento y dárselas de yo estoy al día y tal. Bueno, y siempre aprovecha también para citar cosas que le gustan. Hay un momentito aquí que va a citar a Arthur Machen, que ya lo hemos presentado en algún expediente Lovecraft, este es uno de los grandísimos autores que él tiene como referencia y como maestro. Este es el que le meta, para el que no lo sepa, este es el que le mete en vena todo eso que luego va a desarrollar, de que somos una mota de polvo en la inmensidad del espacio y que por ahí fuera hay mil razas que nos miran por encima del hombro y tan por encima del hombro que no somos nada, ¿no? Entonces él aprovecha aquí, le hace una pequeña cita y un guiño y aprovecha y lo mete en su relato, precisamente porque es en estos años cuando él lo conoce y un poco es... casi lo considera un tutor, ¿no? Todo esto lo sabemos por la vertiente epistolar que tuvo Lovecraft, que escribió muchísimas cartas. Eso por un lado. Y lo segundo que yo quería comentaros, y ya he dicho al inicio que había dos momentos a mí que me ponían de pie y me hacían aplaudir. Y uno es, si no recuerdo mal, es la segunda carta que escribe este Ackley, ¿no? Al principio le manda una carta de contacto. De nada, oye, quiero participar en este debate, pero vamos a hacer en privado y tal. Bueno, es una pequeña carta de saludo. Pero la segunda, a mí me parece que Lovecraft demuestra ser un crack y un escritor excelente con lo que hace. Y me explico. El narrador de la historia nos va a presentar a este Ackley como alguien... Bueno, como que es un hombre, nos dice que es un hombre de ciencia, nos dice que es un tío muy inteligente, nos dice... que es muy erudito, dice incluso textualmente algo así como, aunque es un recluso sin el menor aire de mundo, es un hombre de quien te puedes fiar, ¿no? Él te lo viste como testimonio de autoridad absoluto, ¿no? O sea, lo que este hombre diga te puedes fiar. Sin embargo, luego te estás leyendo la carta y las reflexiones que Wilmarth hace y te dice todo lo contrario, ¿no? Aunque este tío es un hombre de ciencia y ha seguido el método científico y me lo está explicando todo de maravilla y todo lo que me dice es sólido y es coherente, yo no me lo creo, ¿no? Y es como esa ambigüedad, ¿no? Y esa cerrazón que tiene Wilmarth, aunque las pruebas están ahí y te voy a mandar fotos y te voy a mandar un disco para que tú puedas oír, puedas verlo, te voy a mandar audios, da igual, Wilmarth está cerrado y no se lo cree, ¿no? Y toda esa... pues toda esa exposición de este hombre como un testimonio de autoridad y el encabezonamiento de Wilmarth de no creérselo, me parece que está muy muy bien planteado por Lovecraft y es uno de esos momentos en esta novela que funciona de maravilla y que me parece, con las peguitas que yo le he puesto antes, me parece absolutamente vigente la forma en la que está escrito y lo bien que sigue funcionando hoy, casi un siglo después, ¿no? de haber sido escrito. Yo creo que Wilmarth al principio del relato, luego la historia le cambia, pero al principio dentro de la rama escéptica está dentro del subgrupo de los negacionistas, o sea, y además en ese momento concreto Wilmarth es para Massinry uno de estos teóricos / científicos de salón, ¿vale? De hipótesis y teorías desde el sofá. Leo mucho, me muevo mucho por la biblioteca, pero no he ido a investigar a ningún sitio. Por eso este relato le va a cambiar, porque se va a meter de cabeza en la investigación y se va a convertir en un científico de campo, entre comillas, ¿vale? Y eso le va a cambiar su perspectiva. Yo creo que en el fondo lo que pasa es que Wilmarth pasa por incluso tres etapas. La primera etapa es la de la recepción de la carta de Henry Ackley, que al principio es una carta en la que él simplemente tiene una posición, es decir, me está escribiendo una persona que es una persona notable de la zona, que es hijo de, creo que era notarios o alguna cosa así, su familia, dice, su forma de escribir es erudita, lo que cuenta es un poco locura, pero le voy a prestar atención. Y le presta atención por dos cosas, porque la forma es erudita y dice, bueno, pues con esta erudición lo que a mí me parece loco, pues puede ser coherente porque un erudito no entraría en esta locura, pero sobre todo me está diciendo que tiene pruebas. Creo que pasa por un segundo momento cuando recibe esas pruebas, en el sentido de, vale, esta es la puerta de entrada, te dejo pasar, voy a leer tus siguientes cartas. Claro, pero en las siguientes cartas ya le habla de cosas que son más interesantes. Le dice, estuve con un testigo, ese testigo ha desaparecido, puede estar muerto. pero ese testigo encontró una piedra. Esa piedra tiene unos símbolos extraños que tú me podrías ayudar a identificar porque son muy similares a los del Necronomicon, que yo sé que tú tienes una copia y que yo en un momento determinado vi. Claro, eso ya para alguien que es un estudioso ya es un punto para creer en eso. Decir, bueno, si existe esa piedra y están esos símbolos, si encima me dice que hay fotos de huellas y demás, incluso un disco con una grabación, que todo eso se lo cuenta en la carta, eso le abre la puerta a decir, bueno, como científico también tengo una obligación de por lo menos atender a esas evidencias físicas. Y ya el tercer punto sería cuando esas evidencias las puede él estudiar, y entonces ya sí se convence de que hay cosas que no son fruto de un engaño y que pueden tener sentido investigar in situ. El problema es que hasta que el otro no le da, digamos, su placet para ir, pues no lo hace. Pero yo sí que veo esas evoluciones, esa puerta de entrada de lo que me cuenta es extraño, pero el hecho de que sea tan erudito, le voy a escuchar. Oye, las pruebas que me dice que tiene son interesantes, y luego cuando veo las pruebas esto hay que investigarlo. Me parece un proceso lógico para un escéptico que por lo menos tiene la mentalidad abierta. Luego a mí me gusta también mucho en esta carta también la postura de Ackley, ¿no? Porque se nota que es un tío inteligente y con mucha capacidad de empatizar con la persona que va a leer la carta. Porque varias veces a lo largo de la carta le dice, sé que esto que te estoy diciendo parece una locura, aunque te estoy dando hechos y te estoy dando pruebas, sé que parece una locura. Si yo fuera tú tampoco me creería esto que te estoy diciendo. Incluso le dice, esto te lo digo a ti en privado, pero en público jamás me atrevería a decir todo esto porque sé que me tomarían por un loco, ¿no? Le llega a decir cosas como, bueno, yo lo que intento decirte es que todos esos adversarios que tú tienes y con los que discuten, en realidad están mucho más cerca de la verdad que usted, aunque no lo saben, ¿no? No saben el porqué, no saben lo cerca que están, no tienen ni idea de las razones que tienen detrás para que todo esto sea verdad, pero están en lo cierto, aunque tristemente estén en lo cierto, ¿no? O sea, todas estas cosas que este señor escribe aquí, me parece también de una lucidez y una brillantez enorme, ¿no? Me gusta muchísimo todo este tramo de la carta por las dos vertientes, ¿no? Por la vertiente de Wilmarth y por la vertiente de Ackley. Pero porque tiene pruebas y porque sabe que ese mismo proceso de convencimiento intelectual que ha tenido él a través de las pruebas lo puede tener Wilmarth. Esa es la clave, las pruebas, las evidencias físicas. Sí, pero yo creo que Wilmarth también decide prestarle más atención precisamente porque Ackley no busca la notoriedad, no busca salir en los periódicos. Quiere un diálogo científico con Wilmarth de tú a tú y no está buscando en ningún momento, pues no le ve que tenga una intención oculta más allá de contarle todo lo que él está viviendo, que al fin y al cabo es lo que vosotros decís. Le está diciendo, yo tengo pruebas porque yo esto lo estoy viviendo, porque tengo una piedra, porque he visto ciertas huellas, porque tengo contacto con algunas personas que han desaparecido. Y al final Wilmarth lo que necesita también es saber, yo creo que hay una parte de Wilmarth que quiere saber y resolver este misterio, sobre todo porque hay una cierta intimidad, ¿no? En esa intención de Ackley de tener esta conversación fuera del ámbito de todas las discusiones que nos han planteado un poco en el primer tramo del libro. Por eso, pero también porque va directamente a su campo de estudio. Es decir, tú eres folclorista, tú estás intentando ver qué verdad hay detrás de las leyendas antiguas. Tú conoces esas leyendas, tú incluso conoces el Necronomicon, y yo tengo pruebas que van en la línea del estudio de lo que a ti te interesa. Bueno, muy tonto tendría que ser Wilmarth para no aceptar. O sea, quiero decir, es su campo folclorista, ¿qué hay de verdad detrás de todas las leyendas? Y en el momento en el que alguien le está poniendo pruebas sobre la mesa de decir, tú estudias las leyendas simplemente como leyendas, también podrías ver la realidad que hay detrás de esas leyendas. Esto es, no se puede rechazar. De todos modos, este es el tramo que viene ahora. Yo creo que esto ya es el segundo tercio, o sea que el Ackley este empieza a escribirse con Wilmarth y él le responde y le empieza ya a hablar de todas estas extrañas criaturas. Aquí ya entran los mitos de lleno, porque le dice que esos cadáveres que se han visto en el río pues forman parte de la... y ya los hemos citado antes, pero bueno, aquí es cuando entra esta civilización extraterrestre conocida como los Migo, ¿no? O los hongos de Yugoth, extremadamente inteligentes, que tienen un aspecto ahí que ya hemos dicho, como de insecto de 2 metros y tal, y que han empezado a atosigarle aquí, al bueno de Aklen. Saben de su existencia, porque él les ha robado una extraña piedra con unas inscripciones, ¿no?, que se ha encontrado en una colina. Se entiende que ahí en esa colina se han realizado probablemente ritos extraños. Claro, eso ha puesto a Aklen en el punto de mira de estos seres, ¿no? Así que durante varias cartas, que algunas incluso se cruzan, ¿no?, pues se ve que algunas las envía y luego pues con otra urgencia, con mucha urgencia escribe otra, algunas se retrasan. Es que lo de correos antes era la leche, ¿no? Algunas cartas llegaban después que otras que se habían lanzado antes. En fin, es que era otra historia, era otro mundo. De acuerdo, claro, Wilmarth va a leer la situación en la que está este Aklen, que se va volviendo cada vez más tensa. Estos seres empiezan a rondar su casa. Él en algunas ocasiones incluso tiene que echar mano de una escopeta. Tiene unos perros de caza que intentan ahuyentar a estos seres, les ladran, le avisan, ¿no?, de que se acercan, y bueno, pues estas criaturas han empezado incluso a matarle a los perros. En alguna ocasión, en mitad de la noche, intentan sorprenderle. En resumidas cuentas, ¿no?, que parece que le quieren procurar algún mal que otro. Y junto a estas cartas, donde Aklen le cuenta lo que pasa y lo asustado que está, pues le empieza a enviar fotos, así más o menos reveladoras, porque bueno, se supone que en alguna de estas incursiones nocturnas, pues Aklen llega a disparar con la escopeta a uno de estos Migo, le alcanza y le mata, y posteriormente le hace una foto. Es verdad que el cadáver luego pues se desintegra, se descompone en muy poco tiempo, pero al menos ya le ha hecho estas fotos. Lo que pasa es que cuando luego revela el negativo, según parece, pues la criatura no se ve por ningún lado en la fotografía, no aparece. Claro, aquí da una idea, por eso este relato es tan como de ciencia ficción. Aquí el propio Aklen ofrece una especie de hipótesis de que sus electrones vibran en otra frecuencia y que precisamente por eso las cámaras fotográficas no son capaces de captar, ¿no?, lo que el ojo por otra parte sí es capaz de ver. Bueno, el caso es que le manda esas fotos donde se suponía que debería haber algo, pero no se ve nada, y amén de esto pues le envía también una grabación fonográfica donde se puede escuchar de fondo el sonido de, en fin, de vamos a llamarlo así, una especie de emisor de sonidos biológicos, o sea, es decir, una garganta no humana, ¿vale?, que es el sonido de estas criaturas, ¿no? Y el tema es que estos agentes extraterrestres, por decirlo así, se ve que cuentan con la participación humana, se sirven de agentes humanos que les ayudan, y en varias cartas que le envía Aklen a Wilmarth, pues da la sensación de que estos agentes humanos se anticipan a la oficina de correos, interceptan algunos mensajes, en fin, han empezado a operar a un nivel un poquito más humano. Al final Aklen llega incluso a liarse a tiros ya con estos, bueno, agentes del mal, vamos a llamarlos así, cuando intentan colarse en su casa, y justo cuando ya la cosa ya parece que va a acabar mal, hay una carta que ya dice, bueno, este señor va a morir si no se plantea abandonar su casa e irse a vivir, en fin, lo más lejos que pueda de allí, y ya el propio Aklen dice, tendré que planteármelo, ¿vale? De repente, cuando ya parece que la situación es extrema y que esto va a acabar mal, le envía una carta a Wilmarth diciendo que, bueno, pues que ya ha pasado todo, que se ha solucionado la cosa, que sí que ha tenido miedo, pero miedo a lo desconocido porque son unos seres extraños y tal, pero son pacíficos y que no le quieren hacer ningún mal, y que por favor que vaya a visitarle, que le va a demostrar con pruebas lo grande que es esta raza, y que se traiga todas estas pruebas concluyentes de la existencia de estos seres. Bueno, tampoco eran tan concluyentes, pero bueno, que la piedra esa se la traiga, las fotos también, sobre todo la grabación, en fin, que se lo traiga todo, que no se lo cuente a nadie por un asunto de discreción, que ya cuando le dé toda la información que le va a dar, que es increíblemente sorprendente, pues ya se lo contará y ya se va a hacer famoso, todo lo que quiera. En fin, es todo muy sospechoso porque encima es la única carta que no está escrita de puño y letra de Aklen, sino que se ha mecanografiado, con lo cual cualquier lector en este momento diría, qué sospechoso es esto, te está invitando a que caigas en una trampa. Incluso el propio Wilmarth se lo plantea, dice, ¿no habrá aquí una usurpación de identidad y que realmente este Aklen no es el auténtico? O sea, que el propio Lovecraft sabe que esto es lo que cualquiera pensaría, así con un poquito de cabeza, pero aún así, con toda esa información de no, es que te voy a contar todo lo que ha pasado, estos seres son súper listos, se han puesto en contacto conmigo y ahora me han hecho ver la luz, y toda la información, todo el conocimiento que van a poner a mi disposición, y a ti, si vienes aquí y dejas que te lo cuente, es tan importante que serían secretos reveladores. Y claro, esa curiosidad científica que tiene Wilmarth, pues digamos que a pesar de que hay... Él manifiesta en el relato que algunas cosillas no acaban de cuadrarle, se ve por la propia narración que él se está convenciendo a sí mismo para ir porque va a ser beneficioso esta visita. La visita a Vermont ya formaría parte del último giro, pero aquí en todo este intercambio de cartas sí es verdad que vamos viendo cómo esa tensión va increciendo para luego... No, tranquilo, si no ha pasado nada, me he equivocado. Lo he malinterpretado todo, soy así. Ven aquí y trátelo todo. Y no se lo digas a nadie. Es como, joder, macho, o sea, no vayas, que esto tiene pinta de ser una trampa impresionante. Pero me encanta, este tramo del relato es de lo que más me gusta. Sí, mira, desde el punto de vista de cómo está realizado, creo que hace una cosa interesante y es fechar las cartas, ¿no? Que puede parecer una tontería, pero eso te permite, por ejemplo, hacer una ubicación temporal, ¿no? Además, creo que no elige las fechas de forma... baladí, ¿no? La primera carta la escribe el 5 de mayo del 28, el 5 que es un número bastante cabalístico, y cuando ocurre ese ataque que se describe, que has dicho tú, el más potente, que de hecho en ese ataque Ackley dispara y cree que ha matado a varias criaturas, incluso a Walter Brown, que es un granjero que está espiando su casa constantemente en nombre de estos seres exteriores. Eso ocurre también el 5 de septiembre, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del método, me parece interesante fechar eso. Ya sabes que han pasado 4 meses, tienes ese arco temporal. Las cosas que pasan están también bien descritas porque te va causando cierta desazón como lector, más en aquella época, que el lector era más naif que lo puede ser ahora, en el sentido de que te va anticipando que se pierden cartas, ¿no? Te lo dice. Hay veces que tuvimos que reescribirnos las cartas porque me hablaba de cosas que yo no había leído, y cuando le decía, oye, esto es la primera vez, no lo entiendo, es que hubo una carta que te envié antes que se ha debido perder. Bueno, ese intercambio hace que ya empieces a sospechar que están interceptando cartas, que lo están vigilando. De hecho, ves una evolución en Ackley que cambia de localidad para evitar que se pierdan esas cartas o se las roben. Hay un incidente que es muy interesante, que es cuando el objeto más importante, que es la piedra, es robada del tren en el que iba, y cuando se hace una investigación sobre eso, se ve que un desconocido habló con el encargado y este quedó profundamente dormido, y ahí te introduce la idea de que estos seres pueden tener forma humana, o de que humanos que colaboran con ellos pueden tener poderes hipnóticos e incluso telepáticos, y toda esa parte creo que está muy bien hecha. De todas formas, las pruebas siguen sin ser muy sin llevarle a ningún sitio, ¿no? Porque sí que es cierto que empieza a descifrar los símbolos de la piedra, pero tampoco dice mucho. El disco de cera que le envía, realmente de lo poco que se escucha, es lo que le he dicho yo en la introducción a Rafa, que alguno habrá interpretado mal, porque lo único prácticamente que entiende en este disco de cera es el nombre de Subnigurat, seguido de el cabrón negro de las mil crías, que el que entienda la mitología de Lovecraft pues sabrá a qué viene. Y yo creo que el momento culmen es precisamente ese cambio. Es decir, tú recibes una carta en la que Ackley te cuenta que lo han atacado en su casa, que ha disparado, que está a punto de morir, que han matado a varios de sus perros, que él posiblemente haya matado a Brown, alguna otra criatura, y se despide con una carta diciendo lo que voy a hacer ahora es intentar dos cosas. Lo primero que voy a hacer es atacar con gas las colonias de esta gente, y si eso falla, hablaré con las autoridades. Y le dice, y si en un tiempo no sabes nada, en una semana no sabes nada de mí, contacta con mi hijo, porque ya he introducido que tenía un hijo en California. Y lo siguiente que se recibe es una carta a máquina, que ya tú sospechas, dice, siempre a mano, ahora a máquina, aunque haya una explicación en la propia carta. Y pasa de estar voy a ir a gasear a estas criaturas a todo ha sido un error, nos equivocamos con el lenguaje alegórico que utilizan, los intermediarios que utilizaban como Brown es gente de baja estofa que no era útil para los propósitos, ahora lo entiendo todo, no son enemigos para nosotros, de hecho las intercepciones de las cartas no eran ellos, sino que eran otros, y ahora sí, puedes venirte. Yo entiendo que si Whitmer va es más por el, por digamos, el impulso de investigación científica y que es algo que está dentro de su campo, y por interés ese, o por curiosidad científica, que por realmente sentir que no pasa nada, porque es claramente sospechoso. Y además yo creo que en este punto Wilmar se preocupa por Ackley. Han tenido una conversación epistolar que les ha hecho generar cierta amistad, y yo creo que en este punto él tiene miedo por lo que está pasando, y él sospecha desde el primer momento. De hecho, Ackley le da una ruta clara de mira, tienes que coger el tren a tal hora, tal, haces el intercambio en esta ciudad y luego te voy a recoger en esta otra ciudad, y él cambia ese itinerario. Él voluntariamente dice, vale, yo voy a ir porque quiero saber qué es lo que le ha pasado a este hombre, porque puede haber algo de realidad en todo lo que me ha estado contando, que en el fondo todas esas locuras que poco a poco ha ido aportando pruebas, aunque no fueran concluyentes, pueden haber hecho que desaparezca, que haya ocurrido algo con Ackley, y él quiere investigar lo que ha ocurrido porque es su amigo y porque puede conseguir información científica. Entonces, no sé, a mí me parece que obviamente el propio Lovecraft es consciente de que cuando tú llegas a este punto y lees esta carta, la sospecha tú también la tienes, igual que la tiene el narrador, que es Wilmar, y es el punto de ruptura, ¿no? Es el momento de decir, vale, vamos a dejar ya lo epistolar, vamos a dejar las teorías un poco en el aire y vamos a meternos en harina visitando el terreno, y que el protagonista, como ocurre en muchísimos de sus relatos, se vea mezclado con todos los mitos y con todo lo que va a ocurrir en la granja de Ackley. Sí, pero fíjate que lo del tren, y cuando lo estaba leyendo me resultó curioso, no tiene mucho sentido. Él en el fondo no se está fiando y dice, bueno, pues voy a coger el tren, pero en vez de llegar a una hora tardía que va a ser de noche, voy a llegar a una hora más temprana, que sea de día, que pueda comer, que haya luz, ¿no? Que la oscuridad siempre es un miedo muy atávico, que eso me parece razonable, pero yo por ejemplo lo hubiese hecho sin avisar, porque si tú crees que puede no ser tu interlocutor quien crees, no es a ese al que le anuncias el cambio de tren, ¿no? En realidad ahí es muy naif, pero bueno, yo creo que sirve para la historia más que tenga coherencia, porque también hay muchas cosas aquí que cierta coherencia no tienen. O sea, yo todo el tema con Ackley con sus perros es que te da la sensación de que Ackley, que en un primer momento cuando te habla de que él tiene dos perros y que los utiliza para proteger y que son los que ladran por la noche cuando le están acosando, tienes una sensación de que les tiene mucho cariño, se los matan y va directamente al pueblo al lado y compra otros perros, sabiendo que el destino que van a tener es el mismo. Sí. Bueno, hombre, ahí el relato hasta se ríe él mismo de eso, porque hay un momento en el que el propio Ackley, claro, le matan los perros a un nivel que llega un momento en que dice, no sé si habrá perros en las terreras de la zona o si me los venderán, porque ya la gente debe estar pensando mal de mí porque al ritmo que me cargo a los perros o que desaparecen. Yo creo que ahí el autor está bien, es como decir, bueno. Yo es que, claro, después de todo esto, a mí no me queda más remedio ya que posicionarme, ¿no? O sea, Lovecraft es un cabrito, es ambigua, él le gusta hacer estas cosas en sus relatos, ¿no? De que luego te quedes pensando si serán buenos o serán malos. Pero claro, yo, llegados a este punto, pues claro, uno reflexiona y dice, bueno, es que esta raza, los señores Migou estos, los hongos de Yugoth, esta gente interceptan cartas, matan perros, disparan a matar, te espían, te vigilan. O sea, y luego hasta te suplantan, ¿no? O sea, esto no parece buena gente, ¿no? Si tú realmente eres una raza pacífica con buena fe y buena voluntad, igual antes de matar perros y de disparar y de espiar, pues lo primero que mandas es uno de esos emisarios que tienes por ahí, ¿no? O sea, digo yo que el plan A es el plan por las buenas. Entonces, claro, cuando te llega esta carta, ¿no? Con este mecanografiada y hay este giro tan, tan brillante, por cierto, porque aquí todo el mundo, y en otros relatos de Lovecraft también, y es lo que suele pasar, ¿no? O sea, te van echando dinamita hasta que al final explotas. Pues aquí no explota, es todo lo contrario, una balsa de aceite de repente. claro, con lo cual a mí me pilla de sorpresa. Resulta que estos tíos no son unos extraterrestres invasores malísimos, sino que ahora son casi casi la precuela de ET, de buenos y de amables que son y viven en un mundo bonito. O sea, yo pienso que aquí Lovecraft quiere jugar al despiste, quiere ser ambiguo, pero estos son unos grandísimos hijos de puta y se cargan a quien haga falta, ¿no? Habría que preguntarle a esos cerebros que están en las latas realmente, porque no los llegamos a oír hablar claramente, lo que pensarían, ¿no? Igual están ahí bajo coacción, o vaya usted a saber, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta raza, pues sí, que son unos desgraciados y que al final, como el señor Wilmarth les esperaba allí con... Ah, es que habla de que tengo los productos químicos necesarios y me he fabricado máscara para mí y cagate para los perros. Es que es magnífico. Entonces, claro, un tío que te está esperando allí para la guerra... Y luego resulta que es una hermanita de la caridad. O sea, yo lo tengo bastante claro. Este tío le han hecho ahí una trepanación absoluta. Vamos, le han sacado el cerebro, lo han metido en la lata de habichuelas. Y ahora tomamos nosotros esto. Y hay que atar cabos, ¿no? Lo que en una novela negra es atar cabos, ¿no? Aquí todo el que sepa algo hay que cargárselo y hay que limpiar, ¿no? De hecho, lo raro es que este Wilmarth llegue allí, llegue con la grabación, con el disco, con las cartas. Y nada más verificar que eso está ahí, lo raro es que no lo maten, pero al momento, ¿no? Aún lo dejan irse a dormir y todo y le dan de cenar. Incluso sospecha de la cena, ¿eh? Claro, que también nos pone la sospecha ahí. O sea, yo creo que todo apunta aquí. Es que ahí juega. Claro. Es que con la cena, que bueno, vamos a llegar a ello ahora, ¿no? Pero con la cena, él sospecha que le han hecho algo. Yo creo que forma parte también de esa ambigüedad, ¿no? Como que le han puesto en un estado que sea más receptivo o algo así. De todas maneras, tú comentas que todo el desarrollo epistolar va increciendo y de repente llegamos a esta balsa de aceite. Para mí esta balsa de aceite esconde una bomba muy gorda detrás, porque cuando tú estás viendo todo el creciendo y de repente llegas a este cambio tan brusco, obviamente tú dices, aquí ha pasado algo. O sea, esto está clarísimo y es un cliffhanger muy bueno, yo creo. O sea, lo que pasa que habitualmente en sus relatos Lovecraft hace aparecer algo terrible que fuerza la situación, y aquí es todo lo contrario, dice, no, ahora no pasa nada, ven para acá, ven, que no te va a pasar nada, vamos a ir. Y sobre todo lo que me resulta más, ¿por qué no sospecha Wilmarth de que le diga, oye, y trae todas las cartas y todo lo que te he enviado y el cilindro de cera, trae todas las pruebas, no dejes ninguna por ahí, no escribas a los periódicos? Pero a ver, yo entiendo el recelo y yo lo tendría, y puedes interpretar, a este se lo han cargado, lo han suplantado y quieren que vaya yo allí con todo para acabar conmigo y con todas las pruebas que tengo. Pero, como digo, si tú tienes una curiosidad intelectual, para ti esto es muy importante y la explicación que te dan está realmente justificada o tiene cierta base, y ahora explicaré y la tiene, yo creo que cierras los ojos y vas, que creo que es lo que le pasa. De hecho, él mismo, si tú lees el relato que te está haciendo, se autoconvence con lo de la máquina de escribir, ¿no? Él mismo dice, es raro. Parece como que su estilo es distinto, pero las cosas que dice son coherentes y coinciden con otras cosas que me dijo, ¿no? O sea, ve algo extraño, pero ve algo también que podría tener sentido que escribiese en máquina de escribir y que el mismo hecho de escribir en máquina tuviese algún cambio. Pero es que lo que le está diciendo el otro, digamos que está un poquito armado, es decir, bueno, yo fui a por estas criaturas tienen una moralidad distinta, no me reprocharon el hecho de que hubiese sido violento con ellas, me han explicado las cosas, me han explicado lo que pasa, y lo que pasa es muy sencillo, ellos necesitan esa actividad minera que tienen aquí, no quieren interceder con nosotros, no quieren causar problemas, no somos una amenaza para ellos, o no lo hemos sido hasta ahora, y mientras las cosas han estado así, ha ido bien. Ahora que el avance humano les está a punto de descubrir, quieren intercambiar conocimientos, quieren explicar qué hacen, porque saben que si nosotros los atacamos ahora, con el número que están aquí, los podemos aniquilar completamente, pero si los aniquilamos completamente, como el mineral es importante, van a venir muchos más y entonces van a decir, se acabó el hacer las cosas por lo sencillo, vamos a conquistar la tierra y vamos a quedarnos con el mineral y vamos a poner a los humanos en su sitio, incluso vamos a esclavizarlos. Oye, todo esto tiene, más allá de eso, cierta coherencia. Y le dice, ven, ahora la situación es tranquila, oye, y tráete todo el material para que sigamos estudiándolo. Si te quieres engañar, te engaña. ¿Qué es lo que yo decía? Que yo creo que tú estás leyendo el relato y él mismo, aunque tiene sus sospechas y no llega a dejar de tenerlas en ningún instante, pero se quiere convencer porque los conocimientos, o sea, ese interés absolutamente científico, esa curiosidad científica, puede con él. Que es que eso yo creo que es evidente, y además es que vas viendo incluso cómo él mismo se va dando... ¿Podría ser esto? No, pero si visto de otro modo... Vemos un poco ese autoengaño casi en directo, ¿no? Mientras narra la historia. Tenemos que hacer una pequeña pausita, así que Pagis, muy rápidamente, por favor. No, nada, solo iba a decir eso, que este punto del relato es justo eso que os comentaba al inicio, de ese debate que para mí sigue tan vigente hoy día, que es hasta dónde llega un científico, hasta dónde está dispuesto a llegar, ¿no? De meterte en la boca del lobo, porque es que algo huele a podrido en Dinamarca clarísimamente. Pero da igual, el tío hace las maletas y se va a Dinamarca allí, pero vamos, pero una sonrisa en la boca, ¿no? Y al final, pues bueno, de esta se va a librar, pero podía no haberse librado, ¿no? Y se la juega muy, muy, muy en serio, ¿no? Metiéndose en este jaleo que, oye, yo a lo mejor si me veo en su pellejo, pues me habría pensado ir acompañado con alguien, o ir acompañado de alguien, o haber llevado un arma o alguna cosita así, pero no, este va a la buena de Dios allí con su maleta... Y atendiendo a todas las demandas que esta carta mecanografiada le ha hecho, ¿no? Es una cosa un tanto extraña. Yo os juro que si me veo en una de esas así de acosado y me están matando a los perros y a las vacas, vamos, yo me hago las maletas y me voy con mi hijo de California, pero vamos, al primer perro muerto, ¿eh? Y santas pascuas. Pero bueno, estoy hecho de otra pasta más blanda, supongo. Bueno, yo creo que tú y cualquiera. En fin, pausita y luego ya nos metemos con ese último tercio donde ya la cosa se complica y donde entramos en una de las partes, yo creo que más de ciencia ficción que podemos encontrar en los relatos de Lovecraft, de todo lo que escribió. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Próximamente en La Órbita de Endor. Y decías tú que era algo como un fenómeno cultural, y es que es cierto, PC Fútbol yo creo que fue algo más que un videojuego. Fue, por ejemplo, el único videojuego que muchísima gente ha jugado, no ha jugado otra cosa nunca más, solamente PC Fútbol. Y yo creo que también hay que decir que, en mi opinión, ha sido el mayor éxito que ha tenido el software español. Y que además lo exportamos con mucho éxito a otras ligas, como fue la argentina, la italiana o la inglesa. Es verdad, puede ser que Comandos, que fue un juego que lanzamos en el año... Bueno, lanzó Eidos y Piru Studio en el año 1998, quizás sea el juego más prestigioso a nivel internacional que se ha hecho en España, si le pedimos permiso a la gente de Mercury Steam con sus Castlevania, pero probablemente el más recordado por los españoles seguramente va a ser la saga PC Fútbol, y ya veréis que es que no es para menos, fue un absoluto bombazo en su momento. Muy pronto, en Lode, PC Fútbol. Seguimos aquí en La Órbita de Endor con El que susurra en la oscuridad. Estamos ya a punto de meternos en ese último tercio donde el bueno de Wilmarth, nuestro protagonista, ha decidido aceptar la proposición, la oferta, la invitación de este Ackley, o de este supuesto Ackley, y se va a marchar a esta región. Y en cuanto llega en tren, pues es un tal Noyes... O Noyes, el que le recibe en la estación del tren, un tipo que dice que trabaja para Ackley, que le ha mandado él, porque de repente a Ackley le ha afectado un repentino ataque de asma y no se puede mover, y está como muy mal, se ha quedado en casa, así que él se encarga de todo. Monta en su coche, Y nada, le va llevando por todos estos parajes. Hay una descripción de todo esto, de todos estos lugares, pues, en fin, made in Lovecraft, donde él, a medida que va metiéndose en toda esta, internándose en toda esta región, va intranquilizándose poco a poco. Es como si realmente la oscuridad ya estuviera asentándose en su corazón. Y cuando llega a la granja, pues este Noyes, pues se marcha, le deja en la granja, se va a quedar Wilmarth a solas con Ackley en la casa. Y en cuanto tiene un primer encuentro con él, le sorprende porque está ahí muy debilitado, está como muy enfermo, está en una silla postrado, muy debilitado, ahí con una especie de bufanda o como con capucha, cerca de la ventana, pero con las persianas bajadas porque la luz parece ser que le sienta mal, le daña los ojos. Está como muy inmóvil, apenas se mueve. Sí, es verdad que en la penumbra acierta a verle y a reconocerle vagamente, pero es verdad que, bueno, apenas logra vislumbrarle con detalle, por decirlo así. Y empiezan las conversaciones. Es verdad que Wilmarth y Ackley empiezan a hablar. Aquí son páginas y páginas de conversaciones sobre los mitos de Chulu. Deniar Lazotep se cita a Sazohua, a este y a aquel, en fin, los típicos monstruitos. Y sobre todo, pues todas las conversaciones derivan a que los Migo, estos hongos de Yugoth, no da la sensación de que sean tan negativos como en un principio parecía que ellos habían interpretado que sí. En un nuevo planeta del sistema, bueno, nuevo planeta no, en un planeta del sistema solar que los humanos todavía no hemos descubierto, pues parece que tiene una base establecida, ellos lo llaman Yugoth. Está claro que está hablando de Plutón. De hecho, este relato está escrito en 1930, que es justo el año en el que se descubrió Plutón, con lo cual creo que Lovecraft incorpora este descubrimiento científico real y lo recubre de su mitología y lo mete ahí. Yo estoy casi seguro de que por fechas podemos decir que esta revelación científica, digamos que lo utiliza en beneficio propio. Bien. Además de esto, Ackley le va a hablar de un extraño procedimiento para viajar por el espacio, sacándole a las personas el cerebro e insertándolo en unos tubos extraños donde, bueno, podrían ser transportados y soportar pues esas velocidades espaciales que son absolutamente terribles y que el cuerpo humano pues no lo puede soportar, pero si metes el cerebro en uno de estos cilindros con un metal yugociano súper extraño y demás, bueno, digamos que el ser humano podría sobrevivir y el cuerpo incluso podría mantenerse intacto en otra parte con la tecnología de estos seres. Y de hecho el propio cerebro se podría comunicar y podría hacer vida porque estos cilindros, si los conectas a otros aparatos periféricos, por decirlo así, no se utilizan esos términos, pero para que nos entendamos, una cosa así, sí que podrían, a través de un altavoz, podrían pronunciarse, podrían hablar y podrían recibir sonido del exterior, con lo cual, con estos procesos tecnológicos, esos cerebros podrían comunicarse con su entorno. Bien, y le empieza a meter en la cabeza la idea de que a Wilmarth, a Ackley, de que se vaya con él, que él ya ha tomado la decisión, se va a ir a Yugoth y va a viajar por el espacio profundo con estos seres, a explorar el espacio, lo desconocido, los grandes misterios de la creación y del cosmos, los va a ver por sí mismo, y que se venga con él, que esto es lo que todo científico podría soñar. De hecho, para demostrarle que esta tecnología es real, le enseña una pequeña estantería donde están estos contenedores rarísimos con esta tecnología sideral, y en su interior hay algunas etiquetas. De hecho, está la etiqueta con su propio nombre. Parece ser que su contenedor ya está preparado para cuando le quiten el cerebro albergarlo ahí. Y le dice que conecte uno de esos contenedores donde ya hay un cerebro de un ser humano, porque se supone que en esa estantería hay tres cerebros humanos, pero luego hay un montón de cerebros de otras criaturas, de otros lugares del cosmos, de un neptuniano, que a saber qué tipo de ser será ese, y de otras partes de la galaxia, y están ahí, y están dentro de la familia de los Migo, y viajan por el cosmos y ven cosas, y en fin, y con sus cerebros conservados en estos cilindros. Bueno, conecta el cilindro que él le dice, y a partir de ahí, pues bueno, digamos que tiene una conversación con este cerebro que le dice que es humano, que ya ha viajado con los hongos de Yugoth para aquí y para allá, que ha salido de la galaxia, que se ha ido a un punto donde ya no hay ni tiempo ni espacio, en fin, se ha recorrido el cosmos, y que esto es lo más divertido que hay. Wilmarth, que te unas a Ackley y venimos los dos, que esto va a ser una fiesta maravillosa. Total, da la sensación de que Wilmarth está allí y que todo el asunto este de traerle a esta granja tiene por objeto el quitarle al protagonista, el cerebro y meterlo en estos tubos contenedores y llevárselos por ahí. Este es el objetivo, la meta. ¿Pero por qué? Luego al final lo debatimos porque no queda claro. Lo que sí está claro es que Wilmar, pues obviamente acepta todas estas informaciones. O sea, esto para él es demasiado. Va a necesitar un poquito de tiempo. Se va a hospedar en la casa esa misma noche. Va a dormir en la planta de arriba. Y le va a dar vueltas a todo esto. Con lo cual, esa noche Wilmar, dormir, no duerme demasiado. Y Ackley se queda ahí en esa silla, en el rincón de la habitación, totalmente en penumbra. Como además tiene una forma de hablar así como susurrante, pues digamos que esto le genera a Wilmar cierta inquietud, ¿no? De ahí el título de la obra, ¿no? El que susurra en la oscuridad. Y claro, toda esta información que le ha dado, amén de que se puede detectar en el relato que los Migo están cerca, si no están observando directamente, lo hacen indirectamente. En fin, se nota una presencia opresiva en todo ese escenario. Y claro, él tiene que recapacitarlo con tranquilidad. Lo que pasa que esa noche, mientras le está dando vueltas, ahí en mitad de la madrugada, empieza a escuchar desde su habitación una conversación que tiene lugar en la planta inferior, donde no llega a escuchar voces con claridad. Está claro que hay una voz así como sobrehumana, inhumana, una voz artificiosa y extraña, a la que no acaba de entender todas las cosas que dice. Es verdad que se ve que Ackley está en la conversación, incluso el tal Noyes, pero todos los mensajes son crípticos, son extraños. Si es verdad que se refieren a él en algún momento determinado, bueno, se puede decir que él, como no se está enterando bien de todo el mensaje, luego tú te puedes hacer una traducción del tema, decide investigar. Tiempo después, cuando ya han pasado unas horas, Wilmar va a bajar de su habitación, se va a encontrar ahí en el salón al bueno de Noyes, ahí durmiendo plácidamente, y ve algo horrible, algo que le espanta por completo en la habitación donde están, en la estantería llena de los contenedores y donde en teoría está Ackley ahí sentado, que ahí él pasa la noche allí durmiendo en la silla. Sale tan espantado de allí que se monta en el propio coche de Ackley y vuelve de regreso a la, entre comillas, civilización y bueno, con un shock total. Es verdad que el relato va a dejar para después las últimas revelaciones. Se ve que las autoridades van a llegar allí a la granja y no van a averiguar gran cosa. Ackley habrá desaparecido para cuando lleguen. Hay agujeros de bala en varias partes de la casa. Y el propio Lovecraft deja para el final aquella revelación, aquella visión que sirvió para que Wilmar saliera de allí espantado. Y no es otra que haber encontrado dentro de, o sea, en esa habitación, como si fuera un recubrimiento de carne, una especie de guantes de carne de las manos del propio Ackley, y por supuesto la cara, una cara que ha sido, seguramente habrá sido utilizada también como si fuera una especie de pasamontañas del propio Ackley para que otro ser se haya hecho pasar por él. Con lo cual, aquí ya, aunque esto es lo que nos cuenta el relato, luego tú ya puedes sacar, elucubrar tus propias teorías. Podemos entender que desde el momento de esa última carta que le invitaba a que fuera para allá, pues ese ya no fue Ackley, que Ackley acabó en malas manos y que muy posiblemente incluso ya tuvieran su cerebro en uno de esos contenedores, porque ya uno de esos cilindros ya tenía su nombre. De hecho, cuando el propio Wilmar utilizó uno de ellos para que se comunicara con él, el propio falso Ackley le dijo, no coja el mío que todavía no está listo, como haciéndole creer, claro, que ahí no había ningún cerebro, pero posiblemente ya estuviera su cerebro y lo hubiera puesto al corriente de la situación. Todo esto se puede dilucidar luego al final, después de esta gran revelación. Pero claro, es un último instante del relato, un último tercio, lleno de intensidad, lleno de... El lector sabe de sobra que todo esto, incluso la primera vez que lo lees, todo esto no puede llegar a buen puerto, todo esto que está pasando está mal, aquí hay peligro, o sea, Wilmar está jugándose la vida y no es capaz de reaccionar o de terminar de decidirse de verlo del todo. En fin, ¿qué pensáis? Comentario ya. Pues sabes, yo creo que aquí entramos en el terreno más puro de Edgar Allan Poe. Por lo menos a mí había momentos, sobre todo cuando él entra a la casa y van describiendo el salón y la conversación que tiene con Ackley en la oscuridad y todo eso, me estaba recordando mucho a Poe. Pero claro, con todos los elementos de ciencia ficción que ya has comentado, porque todo el tema de los cilindros, obviamente en esta última vez que me lo he leído no me ha sorprendido, pero la primera vez que me lo leí te quedas un poco cuadros, ¿no? Porque está utilizando un elemento de ciencia ficción un poco naif, ¿no? Como son unos cerebros en unos tarros, que al final, bueno, los tarros son un elemento tecnológico que, como vemos, por una serie de clavijas puedes llegar a comunicarte con ellos y tal, pero te sorprende toda esa, todo ese despliegue de, por así decirlo, del horror gótico a de repente saltar a la ciencia ficción más absoluta y con toda la típica amenaza y sensación de pesadumbre y sensación de agobio que tienen los relatos de Lovecraft. Yo creo que aquí cualquiera se va a ver reflejado en, pues, en el horror de Dunwich, en La sombra sobre Innsmouth, sobre todo esos momentos en los que está en la habitación, que además el mismo Wilmar dice que decide dormir vestido. Dice, no sé muy bien por qué, pero decide dormir vestido. Pues hombre, está claro, porque llevas con la inquietud desde que has entrado en la casa. Y la conversación que recibe, a mí me parece que está muy bien, aunque tengo que reconocer que a mí la revelación final, lo de que lo que vio realmente y lo que le hizo salir de allí espantado sea el rostro y las manos de Ackley, como tú bien dices, como si fueran un guante, a mí es quizás lo que más me saca, porque tiendo a pensar quién estaba fundando ese rostro y esos guantes, porque si era un Mego, tal y como nos los han descrito, no es posible. ¿Sería otro humano haciéndose pasar por él? O no sé, yo aquí os pido vuestra opinión, porque a mí nunca me ha quedado claro quién es el que susurraba en la oscuridad realmente. O no sé si Lovecraft probablemente quiere ser particularmente ambiguo en este tema. Pues fíjate, como la clave aquí, cuando se pone la excusa de habrá sido un mago, en este relato la clave es la cirugía. Como son unos magos de la cirugía, pues perfectamente puedes imaginar que es un Mego al que le han pasado cirugía, porque llama realmente la atención cómo con la excusa esa de que son muy diestros con la cirugía pueden sacar un cerebro humano y mantenerlo vivo, humano o de cualquier otra especie, y ponerlos en tarro. Pero de lo que has dicho hay una cosa que quiero resaltar, porque a mí sí me daba esa impresión en toda esta parte del relato, y quiero preguntaros si a vosotros también, porque el protagonista Wilmar está en todo momento inquieto, recela de muchas cosas, pero en el fondo es una especie de reacción instintiva. No tiene, digamos, unas evidencias físicas plenas para que la cosa vaya mal, pero es como que está incómodo con todo, ¿no? Habla, por ejemplo, de la comida y dice, la comida está muy buena, el café está un poco amargo y es extraño, pero antes de eso ya ha recelado porque no se siente cómodo en la granja, el olor, no sé, es un poco eso que se suele decir a veces la gente que está vinculado con el mundo del misterio, que hay sitios que dan mal rollo, que transmiten malas vibraciones. Y yo creo que un poco el relato te está apuntando a esa idea, ¿no? Dices, bueno, lo que ve tampoco es alarmante. La conversación que de hecho escucha por la noche cuando se despierta en esa especie de duermevelas tampoco es concluyente, pero él está realmente acojonado y su cuerpo, de una forma casi de cerebro reptiliano, le está diciendo lárgate de allí. Sí, es instintivo. Sí, y quizás yo creo que ya hay varios elementos antes de llegar a la casa que le ponen en alerta. Que no vaya Ackley, la historia que le cuentan hoy es que no termina de entenderla. El efecto que tiene la descripción de la, vamos, cuando te describe todo lo que es el viaje por las tierras de Vermont, ahí ya te está metiendo en ese ambiente de Nueva Inglaterra que tan propio es de Lovecraft, ¿no? Y cuando llega a la granja, no olvidemos que él sí que ve unas huellas como las que le había enseñado Ackley. Ya no es una fotografía, ya ha visto las huellas. Pueden ser falsas las huellas, sí, pero es como un pasito más cerca de la verdad. Ya tiene una evidencia que tiene que dilucidar si es cierto o no. Con lo cual yo creo que cuando entra en la casa ya está en un estado de alerta absoluto, y luego tiene todo ese instinto que le hace el olor que dice que hay como un olor a moho, el sonido de la voz de Ackley tampoco le parece normal, o escucha sonidos extraños, que entendemos que son un poco como los claqueteos de los Mego. Yo creo que son todo una serie de elementos que va plantando ahí Lovecraft para que tú entiendas por qué se va sintiendo incómodo y cómo, por qué al final decide ir a la habitación y dormir vestido, porque él sabe que a lo mejor tiene que salir de allí en cualquier momento. A ver, respecto a quién hay debajo del disfraz, con esto hay dos corrientes fundamentales. Yo lo de que haya un humano no, prácticamente ni lo contemplo, ¿no? Y tampoco recojo muchas opiniones ahí. Pero hay, pues mira, Rafa, hay mucha gente que piensa que es Noyes, porque hace una cosa muy parecida a Drácula en la novela. le lleva hasta allí como un cochero, pero luego desaparece. No, yo me voy. Y luego cuando él se mete dentro del castillo, ¿vale? Y habla con el conde Drácula, que en realidad es el Akli sentado, podría haber sido perfectamente el otro que ha dado la vuelta y se ha metido. Pero, y de hecho, cuando se acaba la conversación, cuando él va a investigar y antes de la revelación le ve dormido y ya no está Akli en el salón. Sí, pero yo hay un punto en el que eso no me parece sólido, porque cuando se despierta Wilmar por la noche, él describe lo que escucha. Identifica claramente la voz que había escuchado en el cilindro, la voz de Ackley, la voz de Noyes, la voz, un susurro que no identifica, y luego ruidos y traqueteo de muebles como si hubiese más seres humanos o no humanos moviendo cosas. Entonces, si ahí identifica la voz de Ackley y la de Noyes, y creo recordar que es así en el relato, no puede ser Noyes. Sí, no, yo lo tengo claro, yo creo que es un mico. Está claro que es un mico, que pueden imitar la voz hasta cierto punto, pero que bueno, es verdad que podrían utilizar precisamente, o sea, lo que son las manos y la cara, sí, para hacerse todo por pasar. Eso, porque necesita unos dispositivos mecánicos para las prótesis falsas, entonces un humano no las necesitaría. Claro, que Noyes, al no haber visto, realmente hay fotos, o sea, él ya sabía más o menos qué aspecto tenía Ackley, pero bueno, en un momento dado te las puedes apañar para que el propio Noyes se hiciera pasar sin necesidad de ponerse una cara ahí en plan The Walking Dead. Es que, no sé, es como demasiado sórdido, o sea, yo prefiero realmente ver, y además nunca he tenido dudas al respecto, esto era un amigo que ha estado hablando a través de... Está hablando y contándole todo lo que sabe, porque es un hongo de yugo de estos con vagamente aspecto humano. Pero bueno, habrá teorías por ahí, habrá otras corrientes de pensamiento y gente que tendrá otras ideas al respecto. También te digo que Wilmar no es Hércules Poirot. O sea, quiero decir, ha escuchado en el disco de cera, os acordaréis, una voz con un clarísimo y marcado acento bostoniano elegante. Llega a la estación, le recibe Noyes y dice, tu forma de hablar me resulta conocida. Joder, todos los lectores dicen, es el bostoniano, menos al parecer Wilmar. De hecho, vamos a ver, algunos estudiosos han llegado a identificar el hecho de que posiblemente el falso Ackley, o sea, que Ackley ya estaba en el cerebro y que es uno de los de las voces que se escuchan. En esa, o sea, lo que él escucha así, muy que escucha retazo solamente porque está en el piso de arriba, es la del cerebro de Ackley hablando a través de ese altavoz, el falso Ackley, que muchos están absolutamente convencidos que es Nyarlathotep. De hecho, en la ahí va yo ahora. Claro, es que en la H.P. Lovecraft Enciclopedia, bueno, pues según parece ahí, se supone que es Nyarlathotep en todo momento el que ha estado malmetiendo desde el principio del relato, y que posible, lo que pasa es que claro, Nyarlathotep no necesitaría una cara de piel, ni tampoco unos guantes de mano, ¿entiendes lo que te quiero decir? Nyarlathotep no necesitaría eso, con lo cual yo, a mí me cuesta verle en todo este relato, pero también es una corriente de pensamiento que hay por ahí. ¿Sabes lo que pasa con Nyarlathotep? A este señor ya le vamos a dedicar pronto un expediente de Lovecraft, que se lo va mereciendo ya. De hecho, está medio cocinado. El problema que tiene Nyarlathotep cuando adopta forma humana es que todo lo que vendría de la nariz para abajo, él no lo tiene formado, digamos. Él tiene ahí como una especie de tentáculo o tal. Entonces, tú lo puedes ver, siempre se le puede describir con pañuelos o cosas así, tapándole la boca, porque la boca no la tiene tal cual. Entonces, de ahí que necesite esa careta, ¿no?, que él usa, y seguramente las manos. No, supongo que para imitar, pues, igual la piel de un viejo, como este Ackley o tal. Entonces, hay una teoría ahí muy sólida de que este señor que se disfraza no es ni siquiera un mico, sino el propio Nyarlathotep. De hecho, se le nombra varias veces en las conversaciones, hasta que él oye a retrazo, se está oyendo su nombre, ¿no? Y se le oye, no porque pase por ahí o porque se acuerden de él, ¿no? Se puede interpretar que es que está presente. De hecho, cuando tú recopilas información de Nyarlathotep y buscas, bueno, relatos en los que Nyarlathotep tiene más presencia, pues uno de los que te va a salir entre los tres primeros es este, ¿no? Si tú Yo no creo que quede clarísimo que es Nyarlathotep. Por supuesto que no. Pero hay pistas que te pueden llevar a esa conclusión. Vale, si y luego también aceptas... es verdad, y creo que estarás de acuerdo conmigo, Rafa, en que hay muchos exegetas de Lovecraft que una vez que Nyarlathotep fue cobrando mucho más protagonismo posteriormente, con carácter retroactivo se le puede añadir todavía más protagonismo. Pero en el momento en el que Lovecraft escribe este relato, no creo que tuviera ni Nyarlathotep en la cabeza, a pesar de que se le cita y todo lo que tú quieras, pero igual que se cita a Chulu también. ¿Era Chulu el que le estaba haciéndose pasar? No, hombre. Pero se le cita como diciendo, bueno, es uno de estos dioses a los que adoramos, pero no porque se esté metiendo en aquello. Quiero decir, me parece poco Nyarlathotepiam, ¿no? Todo esto, más aún cuando él es un cerebro, es muy listo, es un genio del mal, es un genio del horror cósmico, por decirlo de algún modo. Es que no le veo en este, le veo como poco, esto tiene poco lustre para él, no lo veo. Y estoy absolutamente convencido de que Lovecraft se habría pronunciado al respecto. Y en ninguna de sus cartas, y escribió chorro 200.000 millones, no llega a especificar este asunto. Con lo cual, y eso que él sí que aclaraba no pocos asuntos, con lo cual, que él sobre todo este tema no dijera esta boca es mía, yo creo que para mí descarta la presencia de Nyarlathotep en este relato. Ahora bien, si es verdad que muchos de los que luego sí han leído mucho a Lovecraft y lo saben todo sobre Lovecraft y son los más listos que hay sobre Lovecraft, que eso también es un mérito normalmente autoimpuesto, ¿vale? Pues algunos sí que creen en la hipótesis de que es Nyarlathotep. Pues a mí no me cuadra, Rafa, yo te lo digo así. Yo no me posiciono, ¿eh? Yo tengo claro que esto es un migo o Nyarlathotep, pero en ningún caso un humano o similar, pero sí que a mí sí que me cuadraría como, bueno, montar toda esta situación como un engaño que Nyarlathotep monta. Todo esto, que sabemos que él es un tío sibilino y que con tal de mal meter hace lo que haga falta, pues a mí no me parece un mal plan, ¿eh? Simular ahí que hasta cierto punto pues eres un hombre culto que te voy a enseñar, ven aquí y me devuelven mis cosas. O sea, a partir de cierto punto yo podría verlo, ¿no? Porque otro plan es, oye, ¿dónde vives? Te voy, te mando tres sicarios, te parten las piernas y te robo las tres cosas que necesito y Santas Pascuas, ¿no? O sea, yo podría verlo. Creo que el relato no, ni mirándolo con la lupa del máximo aumento, te puedes llevar una conclusión clara. Pero podría, a mí no me parece tan insólido, ¿eh?, que sea así. Me podría encajar y si alguien me viniera y me justificara, podría aceptarlo. Desde luego no es una cosa que yo rechazaría así tan de plano, pero bueno, es hasta cierto punto interpretable. Pues fíjate, yo el problema que tengo es que la mitología de los Migou está tan bien construida aquí con cuatro retazos y que entiendes perfectamente cómo funcionan, que me da la sensación de que todos los añadidos del resto de los mitos, el nombrar a Chulu, nombrar los perros de Tíndalos, nombrar Nyarlathotep, es como, no tengo muy claro cuál era la intención de Lovecraft para meter esos elementos ahí, si quería que esto formase parte de su ciclo de los mitos de Chulu, por así decirlo, de su cosmogonía, y lo metió aquí para dar color, porque realmente si tú esos elementos, esos retazos que nombra, no sé cómo decirlo, vamos, esos detallitos, los quitas del relato, el relato para mí funciona igual. Y de hecho, si tú analizas a los Migou no tienen nada que ver con los dioses exteriores, con los primigenios, no, son una criatura alienígena completamente. Lo que pasa es que me dio la sensación de que a lo mejor, y esto es elucubración mía, ¿vale?, cuando Lovecraft estaba escribiendo esto dijo, bueno, voy a meter aquí estos detalles para que esto también encaje. Y además, esos detalles te permiten esta ambigüedad que te permite elucubrar si era Nyarlathotep, si no era Nyarlathotep, o si era un humano, si era un Migou. A ver, yo la sensación que tengo siempre ha sido de, vale, esto tiene toda la pinta de ser un Migou. El problema es que, claro, tal y como te han escrito a los Migou, que son como unos insectos, como de 1,60 m, que tienen una cabeza como con tentáculos que parecen anémonas, y dices, joder, macho, ¿cómo han hecho esto para que este tío no se dé cuenta? Cierto es que Lovecraft pone especial énfasis en que toda esta conversación ocurre a oscuras porque tiene jaqueca Ackley, porque tiene ese ataque de asma, no lo veas claramente. Y no olvides que los tibetanos los vieron también y pensaron que era un primate blanco. Que, sí, bueno, pues aquí tenía más. Yo insisto en la teoría de los cirujanos plásticos, pero bueno, dejando la tontería al margen, sí que, y recojo un poco lo que ha dicho Ricardo, El relato tiene un montón de mitología propia del mundo Lovecraft y también de fuera del mundo de Lovecraft, simplemente que está puesta de pasada y que, digamos, no tiene una influencia en el relato, ¿no? Se cita a Beth Mora de la obra de Lord Dunsany, se cita la marca amarilla, claramente los Migou para muchos están basados, lo has citado, los perros de Tyndall, los de Belknap Long. Bueno, es decir, hay mucha cosa que está metida como de relleno, ¿no? Parte de las conversaciones se habla de eso y se habla de Nearlathotep y de Sibnugurat y de Astur. Bueno, se mete mucho, yo creo que, pero por meter, sin que tenga un sentido claro en el relato. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa, a Loxa también le mola. Hay varios relatos donde se lía aquí a citar a Futano y a Zutano Hua, pero en el fondo es para recrear, para ambientar y para, de algún modo, incorporar, darle el sello de mito a ciertos relatos que, bueno, porque este relato, en cuanto le quitas todo el componente de los mitos de Chulu, si es cierto que esto ya se queda en una ciencia ficción, pues eso, muy de la época, muy de principios del siglo XX, pero bueno, al incorporarlo todo a los mitos, le da un airecillo que a mí me gusta muchísimo. De todas formas, al hilo de todo esto, es verdad que se cuenta por ahí que ya en los 80, principios de los 80, se escribe un relato llamado Documents in the Case of Elizabeth Ackley, por un tal Richard A. Lupoff, que quiso hacernos creer, ¿vale?, que era una secuela de El que susurra en la oscuridad. Obviamente aquí, pues, esto canon fuera, no, o sea, pero bueno, él quiso continuar con esa historia e hizo una secuela, por supuesto, apócrifa. Vale, y ahí él mismo apuntaba al hecho de que Ackley no fue víctima, digamos, de los Migo, o sea, que realmente no le quitaron el cerebro y lo pusieron en una de estas tubas por la fuerza, sino que él lo quería voluntariamente, que él estaba muy muy entusiasmado, o sea, que realmente quería irse con ellos al espacio a ver movidas y tal. Pero bueno, en el supuesto de que eso fuera cierto, señor Richard A. Lupoff, pues entonces el falso Ackley le hubiera dicho que cogiera su cerebro, ¿no? O sea, en realidad toda esta pantomima no hubiera sido necesaria si el propio Ackley, con su cerebro ya quitado y puesto en uno de estos cilindros, es capaz de convencer directamente a Wilmarth. Pero yo creo que en el supuesto de que hubiera conectado ese cerebro, el propio Ackley hubiera dicho: váyase usted de aquí, por favor, que corre usted peligro. Como de algún modo sí es cierto que se apunta, bueno, en alguna adaptación de la que ahora hablaremos ya en el interludio final. Bueno, estas son mis opiniones. Yo creo que más o menos, viendo lo que yo veo aquí, puede que sea a lo mejor algún otro ente sobrenatural, pero como solamente se han citado los hongos de Yugoth, el falso Ackley para mí es un hongo de Yugoth y ya está, es mi teoría. De todos modos, claro, yo la cuestión es: le querían quitar el cerebro y ponerlo ahí, pero ¿para qué? ¿Qué sacan ellos con todo esto? ¿Qué sacan quitándole el cerebro a Ackley, ahora a Wilmarth, que al final no lo logran, afortunadamente, pero si lo hubieran conseguido, ¿para qué? O sea, esto es lo que queda en el aire. O sea, el propósito fundamental de hacer esto, ¿para qué? ¿Se alimentan de estos cerebros, sí, del conocimiento? Sí, yo pensé eso, dije, los viajes estelares son muy largos y en vez de llevarte unas patatas Pringle, pues llevas un bote de cerebro humano. Madre mía. En primera instancia te quitas de en medio a todos los que saben de ti y los callas. Eso para empezar, con lo cual ya es bastante sospechoso. Bueno, pero hay formas de callar a la gente y no quitarle el cerebro y ponerlo en un cilindro súper tecnológico. Claro, claro, es que si lo quieres callar, no le das la opción de hablar, ver y escuchar como tiene el cerebro. Claro, es que como hemos comentado anteriormente, anda que no has tenido momentos para coger a Wilmarth y quitártelo del medio. Es que simplemente cuando Noyes le va llevando en el coche, hay un momento dado que para el coche, le descerraja un tiro y lo tira en la cuneta, ya está. Hay un motivo oculto, está claro. ¿Cuál es el motivo? Esa es la cuestión. Yo creo que a lo mejor hay ciertas personas que tienen un conocimiento y ellos quieren poder conversar con ellos o algo así, porque no solamente son humanos los que meten en los tarros, es que también te comentan que hay seres de otras estrellas, incluso, como tú bien has dicho, un neptuniano. O a lo mejor es que estos tipos lo que se están montando es una especie de zoo a base de cerebros, no lo sé. Bueno, igual es solo, pues eso, recoger información de allá por donde pasan, tampoco. Tampoco seguramente es lo más importante. De todos modos, este personaje que está ahí susurrando en la oscuridad sí queda también bastantes pistas de que seguramente es un Migo cuando te habla de Plutón, ¿no? De su planeta de origen, porque realmente te dice, de alguna manera te lo describe como que te lo echa de menos, ¿no? Te está hablando, es curioso también cómo hace Lovecraft esto, porque te está describiendo simas oscuras, parajes en los que hay no hay luz, ríos como de sangre, o sea, todo bastante tétrico. Y sin embargo, luego te dice cosas, pero estoy seguro de que cualquiera que hubiera vivido allí lo recordaría con cariño y tal. O sea, es una forma muy, muy curiosa y yo realmente no recuerdo otra obra donde se hable así, ¿no? O sea, estás describiendo un paraje aterrador, pero sin embargo con el cariño de alguien que seguramente lo echa de menos, ¿no? Esa parte a mí me hace mucha gracia cuando, pues, cuando este susurrador está hablando. Y luego, os decía al principio de la grabación, dos momentos, ¿no? Dos momentos que a mí me encantan. Uno, ya lo he dicho, esa segunda carta, ¿no? De Ackley, y el otro está aquí. O sea, para mí, y es el ambiente que consigue levantar Lovecraft. Al final, hay un momentito cuando Wilmar se sube al piso de arriba y se acuesta en la cama, donde yo, de alguna manera Lovecraft consigue que yo me meta en su pellejo y me veo acostado en esa cama, con una pistola en la mano y con la linterna en la otra, mirando al techo, desvelado. No estoy solo en una casa, estoy peor que solo, porque sé que abajo hay una criatura absolutamente sospechosa. Estás en una zona en la que hay signos de presencia extraña, los perros han muerto, todo en silencio, no hay vida en la granja, sabes que estás en una región poblada de seres extraterrestres, prácticamente incomunicados. O sea, es una, yo me veo en esa cama y es una situación absolutamente opresiva. O sea, otra vez Lovecraft te vuelve a poner a un personaje, entre comillas, protagonista, bueno, bondadoso, en una puta situación pesadillesca que no te da no te da espacio, ¿no?, para huir ni le ves una salida. Me parece que ese momento está construido y lo lleva construyendo bastante rato en la novela, ¿no? Como te va describiendo cuando se va acercando a esa casa, te lo va preparando todo. Y esa noche de este hombre ahí, esa noche sin luna, ¿no? O sea, es que hasta está oscuro, coño, no hay ni luz de las estrellas ni de la luna, es que no hay nada, de nada, de nada. La linterna y el revólver, ¿no? Es lo único a lo que este tío se agarra. Me parece que ese momento es brutal, ¿no? A muy poquitas páginas ya del final. Y creo que es otro de esos momentitos donde Lovecraft pues demuestra a quién es, ¿no? Solo por este momentito también merece la pena este relato a mi juicio. Es que eso es lo que yo comentaba un poco, de cómo te va metiendo en el ambiente desde que llega, y que en un momento dado, justo cuando entra en la casa, me empieza a recordar incluso a Poe, ¿no? La descripción de esa casa vieja, que con los olores, te transcribe los olores, los sonidos que tiene, el ambiente. A mí me parece que lo consigue muy bien. O sea, que es lo que tú dices, cuando Wilmar se mete en la cama, tú estás con él en la cama. Y de hecho, cuando consigue huir, que quizás sea uno de los personajes de Lovecraft que lo tiene más fácil para salir del embolado en el que se ha metido. Aunque bueno, tendrá que vivir con las pesadillas toda su vida, porque como vemos en el final del relato, los científicos descubren Plutón, se publican los periódicos y él sabe que Plutón es Yugoz y sabe que de ahí es donde vienen. Y además le han dicho claramente que descubrirán el planeta cuando ellos se lo permitan, lo cual me da la sensación de que como que hay una red mucho mayor de lo que estamos viendo en este pequeño paraje de Vermont. Bueno, sí es verdad que se te queda mal cuerpo pensando. O sea, es un final feliz hasta cierto punto, que no es normal, ¿eh? O sea, Wilmar pues tendrá pesadillas toda su vida, pero no ha acabado tan mal como otros personajes por ahí. O sea, hasta cierto punto es un final feliz, pero es como intranquilo. No ha acabado de ser un final redondo. Parece que esto está lejos de acabar. Pero bueno, me hace gracia este final. Para ser Lovecraft, bueno, te da un airecillo así de... Ha quedado en plan gris, pero bueno, por lo menos el protagonista ha salido de allí a buenas, que tuvo tiempo, ¿no?, de hacerlo, de reaccionar. Es que siendo Lovecraft, era muy fácil que el relato terminara y os cuento todo esto desde mi lata aquí en una estantería de Plutón. Sí, sí. Perfectamente podía haber acabado así. Que es para lo que se decanta la versión en cine, ¿no? Cierto. Ahora hablamos, si queréis... Nos metemos con esas adaptaciones de este relato, porque sí es verdad que, bueno, hay veces que hay adaptaciones en cómic y algunas cosillas. Bueno, de hecho, esto ya lleva... Yo recuerdo que se habla de una peli del 71 donde ya salía Boris Karloff ahí muy, muy tenuemente, que era Invasión Siniestra, donde en un principio se pretendía... Esto era una película, además, así con presupuesto mexicano y demás... Yahil y Juan Ibáñez, que pretendía ser una adaptación o estar vagamente inspirado y que luego acabó siendo una cosa completamente diferente a lo que se cuenta aquí, pero bueno, cuenta como que las intenciones en un principio fueron esas. También se habla, hombre, mucha gente dice que Fantasma, ¿no?, de Don Coscarelli también tiene algunas algunos aires, ¿no? Hay cosillas que en esa peli que suenan a este susurrador de la oscuridad. Y sobre todo, pues bueno, quizá lo que hizo Brian Yuzna en su saga esta del Necronomicon Book of the Dead del año 1994, ahí sí es cierto que hubo un capítulo que era Whispers, que más o menos adaptaba de aquella manera, bueno, esta historia, pero sin ser lo más fiel del mundo. De hecho, fiel no se ha hecho nada. Y luego ya lo último, que quizás sea lo... A mí es lo que más me ha gustado. O sea, de todo lo que tiene que ver con el susurrador de la oscuridad me gusta, pero porque empieza muy bien y tiene algunas salidas que son interesantes, porque es muy difícil adaptar un relato epistolar. Pero bueno, es cierto que utiliza algunas ideas que son guays, pero se va viniendo abajo a medida que avanza y ya el último tercio es un disparate completo. Se meten en cosas así aventureras más próximas. Bueno, estando Sandy Peterson... una de las personas más importantes, ¿no?, en el rollo de juegos de rol y de mesa basados en los mitos de Lovecraft, pues estando Sandy Peterson en la producción, pues no es, en fin, o sea, pero el final es de partida de rol absoluta con tiradas de dados y locuras máximas y tonterías, en fin, impresionantes. No tiene mucho que ver, se toma unas licencias increíbles, pero al principio estaba justificado, o sea, porque esta historia en blanco y negro y demás. Además, son los que... Bueno, esta es la HP Lovecraft Historical Society. O sea, que esta gente hizo lo de la llamada de Chulo, ¿no? Si no recuerdo sí. mal, como si fuera una sí, peli... Sí, esta gente hizo esa película y luego decidió afrontar este proyecto, que yo creo que tiene algo más de presupuesto. Pero a ver, yo creo que no dejan de ser más una gente amateur que están intentando hacer esto con cariño y que en un momento dado... Mi sensación en todo ese tramo final, que descarrila completamente, es que dicen, necesitamos meter acción aquí. Hay que meter acción para que esto tenga un final en alto. ¿Cuál es el problema? Que todas las decisiones que toman para meter esa acción son muy equivocadas para mí. O sea, al final se cargan todo ese ambiente opresivo final que debería tener el relato y por meter una escena en la que hasta incluso vemos como un avión es perseguido por Migos y hay un combate en el ala del avión. O sea, es que me parece, es un poco demencial todo lo que aparece ahí. Y aquí sí, acaba, como ha dicho Pajes, o sea, con Wilmarth en un primer plano contándonos toda esa historia, que en el fondo él ya está en uno de estos cilindros y en fin, está ahí su cerebro empaquetado, enlatado. Conste que lo he dicho sin haber visto esta versión, que no he podido verla. A ver, la película a mí me resulta extraña porque... Estando hecha por quien está, tú esperas que sea una adaptación del relato bastante fiel, en el que lo que se haya hecho es cambiar aquello que no puede funcionar en el medio audiovisual para que funcione. Es decir, evidentemente lo primero que tienes que descartar es que todo sea epistolar, ¿no? Y aquí es lo primero que se descarta. Y luego... cosas como decir, bueno, pues en vez de que sea el intercambio en los periódicos de debate entre Wilmar y los como parte de los escépticos y el reto, pues que sea un debate de radio. Bien, y que hasta el debate de radio se aproxime el hijo de Wilmar para darle un manuscrito y que sea un contacto más real, ¿no? Y fotografías y demás. Todos esos cambios a mí no me molestan y me parecen incluso sensatos, teniendo en cuenta que es un cambio de medio narrativo, ¿no? Pero luego el relato, que en sí es corto y debería dar para poco, como quieres alargarlo a una película de más de una hora, pues tienes que hacer cosas. Y entonces ahí es donde empiezan a hacer aportaciones que desvirtúan totalmente el relato. Sí les reconozco, por ejemplo, que hacen cosas que me parecen valientes, es decir, te decantas por el blanco y negro, por una tipología en letras que recuerda a los años 40 y 50, con unas sombras muy marcadas, en algunos casos con un posicionamiento de cámara interesante. Se notan cosas digitales, la calidad es buena. Incluso quieres que tenga un regusto a cine de los 40 y de los 50. Incluso haces cosas voluntariamente mal para que se vea como se veían en las películas de la época. Que esa sería, por ejemplo, toda la parte del avión. Pero ahí queda ridículo. Es decir, te inventas personajes, te inventas tramas, está el tema del avión, metes un culto que no se aparece para nada en el libro, y luego sobre todo cambias el final haciendo que Wilmar esté dentro de un cilindro. No entiendo esa deriva. Sí, a ver, y además tiene una cosa muy extraña, porque yo la estaba viendo con mi mujer, que también es muy aficionada a Lovecraft, y estábamos todo el rato diciendo, algo no funciona en esta película, algo no funciona. Y es que esa decisión que tú has comentado de vamos a hacerla en blanco y negro, vamos a usar la tipografía, sombras marcadas, vamos a hacer que esta película parezca una película de época, choca con muchísimos movimientos de cámara que hacen, que son modernos, y que nosotros sabemos que son modernos, y que tú estás viendo una película en la que esperas que la cámara esté un poco más fija, que los travelings sean mucho más mecánicos, no sean tan elaborados como aparecen aquí, y al final la sensación es que has intentado hacer algo y no te ha terminado de salir bien. Y si a eso le sumas todos esos cambios de tramas, de personajes, porque meten el personaje de la niña, que en un momento dado va a ayudar al protagonista, pero es que la niña en un momento dado se sube al avión y pilota el avión. Y dice, no, es que tú sabes pilotar el avión, venga, tira para adelante. Yo ahí ya dije... Todo lo de la niña está mal. Y la tira y... Todo lo de la niña está mal, o sea, horrible, todo. Y para qué hablar del traje que le ponen al líder del culto, que yo te juro que lo estaba viendo y estaba diciendo, madre mía. Parecía la villana de Thor. Sí, lo pensé igual, porque tiene esos pinchos, pero además hecho con espumillón malo. Sí. Y mira que al principio, por ejemplo, tienes un traveling con un escenario de Vermont hasta que se acerca la cueva, y eso es una maqueta, y se nota que es una maqueta, pero está bien hecho. El resto dices, madre mía. Pues es que tiene una hora muy buena. La primera hora está bien. O sea, cambias todo el asunto de la polémica y las respuestas y contrarrespuestas de las cartas de los diarios y tal, que hemos comentado, de los foros que había en aquellos tiempos, lo cambias por un debate en directo en un programa de radio. Y tiene sentido, o sea, quiero decir, le das dinamismo porque lo ves y dices, bueno, esto en una peli queda mucho mejor que lo otro. Pues muy bien, pues estupendo. Cuentas lo mismo, cambias eso, pero dices, esto es un acierto, fíjate que me está haciendo gracia esto. Sigues avanzando y sigues viendo más aciertos, ¿no? Porque vas metiendo algunos personajes que de algún modo, así científicos y demás, que no aparecen en el libro, pero bueno, sirven para complementar un poquito más el hecho de que aquí pasan cosas, que hay una división de pensamiento y tal. Metes al hijo de Ackley para que le venga a buscar en lugar de mandarle una carta diciéndole, venga usted a tal. Bueno, llevas a su hijo con las fotografías y tal. Bueno, es un recurso visual que si hay más interacción, porque en el relato básicamente son tres personajes y mucho ocurre dentro de la cabeza de los propios del protagonista. Bueno, pues aquí ya hay una interacción. Hasta ese momento todo me parecía razonable. El hijo de Ackley me rechinó un poquito, pero yo dije, vale, pero está bien empleado. El tema de la fotografía, que no se ve el migo que abatió Ackley, pero luego con un dispositivo así birloquiano de lentes, lo ves. Dices, oye, esto es invent, pero está bien, es chulo, ¿eh? Pero es llegar allí. Yo creo que en el momento en el que llega a la estación esta de Blasboro, como se llame esto, y le reciben, oyes, la peli es un tobogán hacia abajo a toda velocidad, sin sentido. Es que además tiene el grandísimo problema de que los actores se les ve muy amateur en algunos casos. Creo que el único que salva un poco los muebles es el protagonista, y tampoco mucho. Y sobre todo, dices tú, se cae en cuanto llega Noyes. Es que yo al actor de Noyes es que le estoy viendo actuar todo el rato. Hemos visto otros actores, como algunos de esos científicos que tú comentas, que ves claramente que está sobreactuando, ¿no? Que no son un actor, que si esto se lo das a un actor mucho más profesional, quizás hubiera quedado mucho mejor en pantalla. Pero son secundarios. Pero Noyes aquí tiene una conversación, es que estás como 5 minutos con él, la conversación en el coche, y no te lo estás creyendo. Y luego el personaje que hace de Ackley, que no lo hace nada mal, pero tampoco, o sea, es que no ves lo que tú dices, empieza a descarrilar. Y luego el meterlos, el efecto ese de... Pues el cilindro, no solamente vas a escuchar su voz, sino que va a haber una especie de proyección que parece sacada de un serial de la RKO, un poco birlibirloquiano también, y que queda un poquito mal en pantalla, yo creo. Y sobre todo ese mecanismo que se supone que eso es la cámara, los ojos del cilindro, que se está moviendo, y a mí me está dando risa cada vez que lo veo. El problema es que todas las decisiones acertadas de la primera mitad, que para estar hecho por la... por esta gente, que yo entiendo que lo han hecho con los medios que tienen, está bastante decente. El problema es que en esa segunda mitad empiezan a tomar una serie de decisiones, tanto de meter actores secundarios como de meter una serie de elementos de acción, son muy pulp realmente. Pero el problema es que no quedan bien, no funcionan bien en pantalla y hay decisiones un poco extrañas, aparte de que todo está lleno de detallitos. Por ejemplo, el granero donde está el avión está lleno de símbolos arcanos, típicos símbolos que vienen, están sacados directamente del juego de rol de Chulu y de muchos ratos de Lovecraft. Hay detalles que están muy bien metidos, pero es que luego hay cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Yo cuando vi el avión lo primero que pensé es, mira, si Wilmar sabe pilotar, esta peli se me está derrumbando completamente. Pero es que cuando vi que la que se sube es la niña, que es la que sabe pilotar, dices, uff, tengo que tragar mucho de aquí. Mira, fíjate que yo pienso que el problema es viene de alargarlo, de decir, no tenemos suficiente contenido para hacer una película larga, que lo que entonces tendrías que haber decidido es, pues lo vamos a hacer corto. Oye, pues si dura 50 minutos, dura 50 minutos o 40, no tiene por qué durar una hora y media, porque si tú pones personajes nuevos o haces pequeños alargamientos de escenas o incluso introduces alguna cosa nueva como haces al principio ligera, yo creo que nadie se puede molestar y la coherencia de la obra y del relato se mantiene. Quiero decir, al final a mí me gusta como Antonio poco que aparezca el hijo de Ackley, pero bueno, veo que es una forma de sustituir las cartas y los envíos y demás y acelerar la cosa. Bien, vale. El debate en la radio es alargar un poco la cuestión del debate entre escépticos y creyentes, pero bueno, no me molesta, está bien, hay frases divertidas, está bien traído. Oye, pasan un poco más de tiempo en la universidad, ves más gente en la universidad, hay alguna chanza con el rector, alguna cosa graciosa, aunque alguno esté sobreactuado, vale, eso no molesta, pero llega, y si tú te fijas, cuando llega a la granja de Ackley, estás prácticamente en poco más de la mitad de la película, dices, si se va a acabar ya. Dice, y tú mismo puedes pensar si tienes la línea de tiempo, que queda demasiado, ¿qué van a hacer? Y ahí es donde ya empieza a inventar, y en el inventar es atropellado y además no explica nada. Es decir, si yo te pregunto a ti, ¿a qué viene esa ceremonia de apertura de un portal y por qué el portal se cierra cuando se tira determinado objeto? ¿Y por qué para llegar hasta allí suben desde una cueva por una especie de escalera grandísima? ¿Y cómo es posible que la niña sepa pilotar? ¿Y por qué se van en avión? ¿Y cómo los seres que antes no volaban ahora los atacan y los atacan de aquella manera? Pero si es que además cuando está él ahí a escondidas a punto de ver el ritual, llega un mago y le descubre. Y le pega un fostial, le tira al suelo, que ni siquiera le deja inconsciente. Dice, no, es que le pega un fostial, le deja una hora ahí desmayado. No, tío, es que le pega un fostial, le tira al suelo, otro se queda, ojo, y el mago coge y se va. O sea, le pega un bofetón y ha dicho, bueno, y te dejo ahí, para que espíes y para que no jodas el ritual, que al final es lo que hace. Es como, pero ¿qué es esto? Y al final mete un giro inesperado muy forzado. Es decir, si tú al final ves que están huyendo en el avión, un mago se lleva a la niña, la saca del avión y la tira. Que tampoco, no sé, bien, vale, bueno, y el otro se va con el avión. Hay ahí una especie de fundido, una elipsis, han descubierto Plutón, esto es una amenaza, no sé qué, y lo siguiente que le ves es a él en un proyector porque está metido en un cilindro. En fin, bueno, yo de todas formas recomendaría verla, en lugar de con la actitud esperanzadora que la hemos visto nosotros, ver la primera hora, pues eso, como fans de Lovecraft, sí. Y la segunda hora, con unos chupitos y con los amigos, esto en un cumpleaños, te rompes el culo a reírte. Lo que pasa es que no lo hemos visto con esa... porque no sabíamos que nos íbamos a contar eso. Y luego, en el fondo, la película, yo creo que fracasa en su intento de adaptar el relato, pero yo tengo claro que yo creo que sí se ha hecho con cariño, ¿eh? Que ellos querían hacer algo decente, lo que pasa es que en el final, en el último tramo, pues la han descarrilado. Pero ya, yo no creo que haya una intención de hacer algo... ellos quieren ser fieles, se toman ciertas licencias para adaptar el relato, que como habéis comentado, no molestan, yo creo que incluso funcionan, tienes algunos actores que quizás no dan la talla como deberían, pero el problema es, creo, ya te digo, que yo creo que es que quieren meter acción al final, porque es un poco la estructura clásica de películas a la que estamos acostumbrados ahora, Y eso es que primero no se les da bien, y segundo es que todo lo que te plantean, viendo dónde ha ido el relato y dónde ha ido la película, de repente es como un cambio de tono demasiado brusco. Ya, yeah, pero yo creo que porque en el fondo es como dos películas con dos intenciones, es decir, nos gusta Lovecraft, nos gusta esta obra, la estamos adaptando hasta aquí y hasta aquí hemos sido fieles, pero ahora vamos a jugar. Porque hasta ahora no hemos sido creadores, hemos sido adaptadores. Vamos a crear, es como, ¿qué haríamos nosotros para continuar, cambiar, mejorar, ampliar este relato? Y es ahí donde, sin un soporte literario y ya un poquito en plan, vamos a hacer, ya que nos gastamos la pasta, lo que queramos, yo creo que es ahí donde se nota ese cambio brusco, ¿no? Sí, que meten un rollo aventurero que en los relatos de Lovecraft no está, pero que sí está en los juegos de mesa y roleo. Y claro, le han metido eso aquí en esta peli, es como... a mí me desentona mucho, pero bueno, en fin. Chicos, hemos llegado al final. El que susurra en la oscuridad, un relato que yo creo que sí es cierto que nos hace gracia. Quedan bastantes por ahí que son jugosos, que son interesantes, quizá, al igual que este, posiblemente menos conocidos o quizá menos populares. Nadie tiene la intención, salvo, en fin, la H.P. Lovecraft Historical Society, pero vamos, que Benicio del Toro pues no quiere trasladar estos en otros relatos así como de mayor calado, más famosos también. Pero bueno, son disfrutables, y cuando tienes una noche muertecilla y una noche de verano, que Lovecraft en verano funciona muy bien, o de mucho frío y te acercas ahí a la calefacción, pues estos relatos se disfrutan una barbaridad. Como nosotros aquí hemos disfrutado, pues eso, con este terror cósmico, con este relato y analizándolo todo, y oye, pues divertido que ha sido, ¿no? No sé si tenéis algo más que decir. Pues, no, poco más. No, la verdad es que poco más. Yo creo que ya hemos desgranado todo lo que teníamos en la cabeza. Mira, yo me quiero despedir leyendo dos líneas del relato que me vuelven loco. Yugoth, por supuesto, es solo el principio. El grueso de los seres habita en abismos dotados de una extraña organización fuera del alcance de toda imaginación humana. El glóbulo espacio-tiempo que reconocemos como totalidad de la entidad cósmica no es sino un átomo de la verdadera infinidad en la que estamos insertos. Ahí es nada, el tío Lovecraft. Bueno, pues nada, ya solamente queda citar a los oyentes para la siguiente entrega, que será bastante antes de lo que se ha hecho rogar esta. A ver si es el color que cayó del espacio y así aprovechamos y hablamos de la peli también. En fin, podemos hacer ahí una especie de doblete. Ya lo iremos viendo, ¿vale? ¿Pero os hace gracia ese relato? ¿Sí? ¿Que sea el siguiente? Sí, ¿no? Sí, a mí me hace mucha gracia, sí. Pues hala, el color que cayó del espacio para la próxima. Un abrazote. Otra parte y los oyentes. Un saludo a los oyentes y allá. Bueno, pues tenemos que dejaros hasta dentro de unos días. En esta semana pues os ofreceremos alguna alternativa al Oder y alguna otra cosilla que ya vayamos viendo por ahí. La música que ha sonado por aquí pertenecía a Gregoire Lurm, Stellar Drone, Sublustrix Nos y Runestaff. Así que ya solamente queda recomendar un poquito más de paciencia a todo el mundo. Mucho ánimo y nos escuchamos en breve. La órbita de la órbita de la órbita.